Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche nos ponemos la capucha con sigilo máximo. Esta noche, especial saga Assassin's Creed. Y como es habitual en los especiales, daremos un amplio repaso a la saga de videojuegos de Ubisoft y terminaremos el programa con el análisis de Assassin's Creed Origins, el juego más reciente. Pero antes de ponernos en modo sigilo, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? A mí no me gustan los Assassins. No te gustan, entonces hoy no hablas, ¿no? No voy a hablar, igual que Gaspar. ¿Estás enfadado, Oscar? Estoy muy enfadado con la elección del programa de hoy. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Yo hoy vengo como oyente. Aunque hablaré de algún juego y tal, pero yo vengo a aprender, porque Assassin's Creed es una saga que yo no he tocado como debiera. Y no sé, vengo a que me enseñéis cosas, a que me expliquéis por qué os gusta tanto esta saga. Tenemos también con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Hoy Gasparín no está con nosotros porque no podía venir, tenía que trabajar, pero sí está con nosotros, por supuesto, a los mandos de sonido, como siempre, señor David. ¡Guau! Este programa me hace mucha ilusión. Mentiroso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial saga Assassin's Creed. Y estamos preparados para este programa, pero por supuesto tenemos que repasar la encuesta. Señor Jorge. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué os pareció el Nintendo Direct. Ya sabéis, la semana pasada hubo un Nintendo Direct justo un día antes del programa. Y bueno, también fue un tema del que hablamos mucho en el programa pasado. Y las respuestas eran: no lo vi, me olvidé. No lo vi, no me interesa. Fue un ñordo. Me gustó. Ni fu ni fa. Y el mono cazoide dice que Discord es una mierda. Bueno, con un 0% de los votos en último lugar quedó el no lo vi, me olvidé. Seguido en el quinto puesto, con un 8%, por fue un ñordo. En cuarto lugar, con un 15% de los votos, no lo vi, no me interesa. En tercer lugar, con un 23%, bueno... No, ese sería segundo lugar porque hay un empate. Es no me gustó, y empatado con el mono cazoide, dice pero de la primera posición. Y en primer lugar, campeón de la noche con un 31% de los votos, ni fu ni fa. Parece que, no sé, a nuestros oyentes pues no les interesó el Nintendo Direct. Normal, fue una mierda. A mí me encantó, la verdad. Pero bueno. Todo refrito. Es para gustos los colores. Y bueno, pues esto es lo que opináis de la encuesta de la semana pasada. Y esta semana os preguntamos, con motivo del especial de hoy, especial Assassin's Creed, os preguntamos cuál es vuestro juego favorito de la saga. Y tenemos, pues, un montón de respuestas. La primera, Assassin's Creed. La segunda, Assassin's Creed 2 y Brotherhood. Los metemos todos en los dos en un pack. La tercera, Assassin's Creed Revelations. La cuarta, Assassin's Creed 3. La quinta, Black Flag. La sexta, Rogue. La séptima, Unity. La octava, Syndicate. La novena, Origins. Y la décima, el mono cazoide es el director de Abstergo. Así que ya sabéis, comentadnos lo que opináis, cuál es vuestro juego favorito de esta saga. Y el próximo día pues leeremos los resultados como siempre. El mono cazoide es un templario, ¿no? Entonces, bueno, es un sucio. Vamos a hacer un par de comentarios antes de empezar el programa. Va a ser un programa denso, tenemos muchísimos juegos de los que hablar. Pero, por supuesto, os queremos recordar que ahora mismo ya no tenemos el chat que teníamos antes. Ahora tenemos Discord, ¿vale? Tenéis un enlace en nuestro Twitter, @complejolanda, fijado como el tweet de arriba de todo. Aparece un enlace directamente a una invitación de Discord. Podéis entrar, estáis invitados a entrar. Y pues ese chat que utilizaremos durante los directos, pero que aparte pues tenéis un montón de salas de chat para hablar de temas muy diversos, de vuestras plataformas, un chat general, un off topic, etcétera. Hay un montón de historias que podéis hacer. Y al mismo tiempo, una cosa que podéis hacer que no mucha gente sabe es cambiaros de nick. Simplemente haciendo clic derecho en vuestro nick, a la derecha, en donde sale el nick, pues pone cambiar de apodo. Y podéis cambiaros de nick exclusivamente dentro de Canal de Complejo Anda, lo cual indica que podéis seguir haciendo pues esos cambios de nicks originales que hacíais en el chat anterior de Complejo Anda. Por otra parte, concurso Cocadimon. Ya sabéis que estamos buscando al auténtico, al genuino Cocadimon, el archienemigo del mono cazoide. Ya sabéis también que ponemos a vuestra disposición nuestro email contacto@complejolanda.com para que nos hagáis llegar vuestros Cocadimons. Queremos ver hasta qué punto sois capaces de crear a la criatura más original posible y con su lore y con todo. Y evidentemente a final de temporada haremos una votación, la gente podrá votar su Cocadimon favorito y este pasará a ser parte del lore oficial del Complejo de Anda y también pasará a ser parte de toda la imagen del Complejo de Anda, ¿no? Una cosa adicional es que el ganador se llevará juegos ricos, claves de juegos y alguna sorpresa más. Por ejemplo, el señor Poposki nos donó un Bayonetta 2 para Nintendo Switch que pasa para el pack del Cocadimon. Así que, señor Poposki, muchas gracias. Espera. Voy a tener que mandar yo un dibujo ahí del Cocadimon. ¿Qué regalo es ese? No. Bueno, pues demasiado. Eso se queda dentro del staff. Que lo sepáis. Que entre claves que tenemos ahí para el ganador, también está un juego de Nintendo Switch, en este caso, Bayonetta 2. Y ahora vamos a ir a contar más serios, vamos a ir a hablar de Assassin's Creed. Me encanta este tema musical, David. Me parece una cosa súper épica. Pero bueno, vamos allá. Esta noche en el Complejo Anda vamos a hablar de lo que yo creo que es uno de los buques insignia de Ubisoft. Al menos lo ha sido durante los últimos años. Es Assassin's Creed, la serie de videojuegos que está inspirada en la novela de Vladimir Bartol, Alamuz, una novela que habla de este conflicto, ¿no? Y en lo que se refiere a videojuegos, muchos lo consideran como el sucesor espiritual de la saga de juegos Prince of Persia. En todo caso, títulos con personalidad propia que exploraremos en el Complejo de Anda. Y hoy tenéis que poneros la capucha y entrar en modo sigilo porque nos vamos al especial saga Assassin's Creed. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame, He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Kubair y Sibran? Ah, ¿no lo ves? Ellos preparan el camino y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros cercenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión, y ellos la usan para mandar. Sí, y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Y vamos con la primera entrega de esta saga que, en el momento de anunciarse, yo creo que nos pilló a todos en pelotas, desde la perspectiva de que, si recordáis, yo recuerdo más o menos esa época, se rumoreaba un Prince of Persia, no sé qué, no sé si recordáis, ¿no? Y al final, pues Ubisoft nos sorprende con Assassin's Creed, David. Bueno, vamos a meterle un poquito de contexto a esto, vais a flipar hoy. Bueno, primero, lo que comentaba Víctor, inicialmente este iba a ser el nuevo Prince of Persia. De hecho, el proyecto se le llamó inicialmente Prince of Persia Assassins. Tenéis un vídeo en YouTube donde circula, donde se ve, pues, digamos, los primeros atismos de lo que sería después la nueva saga. Y, en fin, las referencias son clarísimas, ¿no? El juego está en un estado bastante, bueno, verde. Pero ya se ve claramente que Ubisoft dijo: uy, esto no es un Prince of Persia, no tiene nada un Prince of Persia. Es evidente, y cuando lo jugabas y lo probabas, que si os acordáis de las escenas del tiempo y las sucesivas entregas, que jugablemente esa jugabilidad vertical, esa agilidad de personaje, pues en cierto modo se ha heredado por parte de Altair y los sucesivos asesinos, pero en realidad lo que vio Ubisoft es potencial para una nueva saga, y así nació Assassin's Creed, ¿no? Pasó en su día con Devil May Cry, iba a ser pues una nueva entrega de Resident Evil, si mal no recuerdo, y al final, fijaos lo que pasó, pues una IP de éxito para Capcom, ¿no? Que por cierto, Camilla está llorándole a Capcom para poder hacer un remake de Devil May Cry. Camilla me parece a mí que le gusta bastante putear a Capcom. No sé cómo es la relación entre Capcom y Camilla, pero vi el comentario que hizo en Twitter, pero creo que se está quedando con ellos. No le había pillado el tono irónico, es que cuadra más, la claro, verdad. El remaster para One y PS4 después de haberse lanzado para 360 y Play 3. Que por cierto, el remaster bastante mediocre. Sí, no tiene mucho curro detrás. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Después quiero meteros un poquito de contexto histórico. Porque claro, diréis, ¿esto de los asesinos se lo ha inventado Ubisoft o realmente existieron? Pues amigos, sí existieron. Y son los Nizaríes. Una secta islamita. Ismaelita de los musulmanes en Oriente, sitio de Oriente Medio. Vale, y esta gente se caracterizaba precisamente por derrotar a sus enemigos en base a objetivos muy concretos. Objetivos de índole político. Los asesinaban y con ello conseguían, pues, de alguna manera provocar el caos en y sus también lucharon contra los templarios. Bueno, eso tiene otra historia detrás. Fijaros, uno de sus objetivos más famosos fue Conrado de Montferrato, que fue uno de los reyes de Jerusalén. Vale, estuvo muy poco tiempo en el cargo porque nada más ser nombrado a los pocos días los asesinos se lo cargaron. Vale, y además fue un rey auspiciado por Ricardo I Corazón de León, personaje que aparece en la primera entrega de la saga, por cierto. Sí. Por lo cual, y de hecho, fijaros, la otra anécdota históricamente interesante sobre los nizaríes, que insisto, son conocidos por sus enemigos como asesinos, tal cual es el nombre, digamos el nombre en plan para meterse con ellos, tiene que ver con Saladino. Saladino fue un gobernante pues importante dentro del mundo del Islam. Fue el que recuperó Jerusalén y provocó posteriormente la Tercera Cruzada, vale, una peli muy buena en relación a eso, que es El Reino de los Cielos de Ridley Scott, si queréis saber un poquito más del tema. Y entonces Saladino estaba enfrentado con los asesinos y consiguió sitiar Masyaf. Masyaf, que es otro de los entornos que aparece en el primer Assassin's. ¿Veis que las cosas van por ahí? De hecho, es un entorno importante. Sí. Y Saladino fue Big Boss también. Entonces, Saladino, cuando llegó a Masyaf y consiguió sitiarla, de unas a primeras, poco antes del ataque, se retiró. El tío cogió sus hombres y se retiró. Entonces, hay dos teorías en relación al porqué de esta retirada en extremis. Una es que su tío hizo un tratado de paz, con Sinan, ¿vale? El líder de los asesinos en ese momento, al que se le conoce como el viejo de la montaña. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que en ese momento ambas facciones tenían mucho que perder y prefirieron, de alguna manera, alargar su conflicto para más adelante, a largo plazo. Y la segunda, Oscar, y es aquí donde viene un poco la leyenda de los asesinos, y seguramente fue algo escrito, redactado por algún asesino, para darse un poquito más de solera, fue que Saladino una noche, ¿vale? Sus hombres de repente vieron un estallido, un flashazo en la tienda de Saladino. Una especie de luz extraña, ¿vale? Entonces Saladino se despertó y vio que las lámparas se habían desplazado, que había marcas en su cama, marcas que además se identificaba como provocadas por las armas de los asesinos, y vio una nota en la pared que le decía: si no retiras a tus hombres, te mataremos. Y entonces Saladino al parecer gritó, el tío montó en cólera y dijo que el que había estado en su tienda sin que nadie lo hubiese visto fue el propio Sinan, el líder de los asesinos en ese momento. Y entonces a raíz de ahí, pues el tío cogió y se piró. Evidentemente esto suena muy bien, es muy legendario, pero la historia más plausible seguramente sea la primera. Hombre, tratado de paz. Siempre se acaban adornando un poco. Exactamente. Y salen rumores y mitos. Y de hecho, Jorge, se consideraba que quien inició ese rumor fueron precisamente los asesinos, para darse un poquito más de solera o que los enemigos los temiesen. ¿Pero entonces usaron el fruto del Edén o no? Para derrotar a Saladino. Vamos a ver. A Saladito. Es un grupo que existió, pero sus motivaciones no tienen nada que ver con preservar el libre albedrío. Simplemente ellos tenían una ideología de tipo de índole religioso y querían preservarla. Vale, realmente estos conflictos siguen existiendo a día de hoy. Fijaros en Siria. Era una facción simplemente. Exactamente. Que utilizaba los asesinatos como método de presión. Tenía su ideología religiosa y cometían asesinatos de tipo político, ¿no? Sus enemigos, los que podían de alguna perturbar su forma de entender el Islam, pues se los cargaban directamente. Deciros también que en relación al asesinato de este Conrado de Montferrato, antes os dije que él fue auspiciado por Ricardo Corazón de León, pero dicen las malas lenguas que Ricardo Corazón de León conspiró para que lo matasen, porque era un rey que no le gustaba a él, ¿no? De hecho, cuando murió este Conrado de Montferrato, a los pocos días puso como rey a su sobrino. Así que, en fin, veis que la historia es muy interesante. Y esta gente existió, ¿vale? Los nizaríes, también conocidos por sus enemigos como asesinos. Lo bueno que tienen estos juegos, David, casi con tramas fantástico-históricas, sí, y tal, es que precisamente escarpa un poco, ¿no?, en todo el tema esotérico de ciertos personajes, sí, históricos. Sí, y sí, tal. Sí, por supuesto. Y eso es muy interesante, ¿no? Tiene cierto morbo el asunto. Por supuesto. La verdad es que yo me sorprendió mucho conocer la historia de esta gente. De hecho, a día de hoy, en ciertos pueblos de Asia se considera que siguen existiendo, pues, aunque sea a un ritmo muy, a un nivel muy reducido. Igual que los templarios, pero siguen en su lucha eterna. Por supuestísimo. Pero bueno, es interesante saber de dónde viene la inspiración histórica para crear este perfil de personajes y lo que posteriormente fue la saga. Más cosillas interesantes. Os voy a contar una serie de anécdotas, ¿vale? Antes de meterme a hablar del juego en sí. Bueno, fijaros, a las pocas semanas, unas semanas antes de lanzarse Assassin's Creed el primero, en 2007, creo que fue octubre, noviembre de 2007, se filtró una captura de pantalla de la interfaz de sí, la Linux. Sí, es verdad, me acuerdo. Y se lió pardísima. Sí. Porque la gente decía, bueno, coño, Ubisoft, horror, esto seguro que van a ser viajes en el tiempo y al final habrá eventos en el presente o en el futuro. Y Dios santo, todas esas ganas que tenía yo de viajar al pasado y demás, y de las cruzadas y demás, todo esto se va a la mierda. La gente, ya sabéis, que quiere soltar bilis de cualquier forma, ¿vale? Antes fue lo de los palotes de Black Ops 3 y esto fue lo de supuestamente los viajes en el tiempo de Assassin's Creed. Ubisoft dijo, no, eso es mentira, eso no es así. No, es falso. Tranquilos que no va a haber nada de eso. Tú ponías Assassin's Creed a los 10 minutos de pasarte el tutorial, pues ibas al Animus y veías que efectivamente era cierto. Pero curiosamente, este movimiento al final fue lo que le dio el éxito brutal a Assassin's Creed. Porque Ubisoft dijo, claro, creamos el Animus, esa máquina que es capaz de leer, detectar a través del ADN antepasados de las personas, y podemos recurrir a épocas históricas de interés para los jugadores. Es un filón. Es un filón de la leche, y ahora la gente no se queja, ahora la gente aplaude, ¿no? También ocurre una cosa, creo yo, ¿eh? Bueno, luego entras en detalle y tal, pero ocurre que las historias de los juegos son tan crípticas, ¿no? De alguna manera te dan un poco de algunos datos, pero no te dan mucho, que siempre quieres saber más, y el hecho de que te estén sacando épocas nuevas para ti siempre es curiosidad por saber. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias evidentemente, a todo este tema que sacaron cuando estuvo de moda el tema del libro del Código Da Vinci y todo sí, esto, sí, ¿no? Sí. Es el tema de los templarios, sí. Todo esto, que siempre es muy jugoso a la hora de contar una historia sobre eso, ¿no? Para la gente. Me recuerda mucho a eso, salvando las distancias, y sobre todo me da la impresión de que de alguna manera Ubisoft buscó una fórmula del éxito, ¿no? Primero lo que dices tú. Luego el meter ese mito que tiene parte de real y también parte de mentira, ¿no? Y eso. Y yo creo que una de las cosas que más le llama a la gente de estos juegos es sobre todo ese aura de misterio alrededor de la historia, ¿no? No, es evidente, Jorge. O sea, encontraron un filón, han sabido explotarlo y eso le ha creado mucha... O sea, fijaros, de hecho, cada nueva entrega de Assassin's Creed, la gente, su gran interés era saber qué época habían escogido. Era un poco su deseo y si lo sonaba, si no, ¿no? Para encajarla dentro de lo que ya de lo que ya hay y ver qué datos nuevos puede aportar. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ahí encontraron una cosa interesante para perpetuar la saga. Dime, Oscar. El éxito de la saga comenzó con aquel primer tráiler que mostraron. Sí, por supuesto. De Altair en... En una atalaya, bueno, uno en campanario era. Sí, que no. Y mataba un objetivo. Cuando, que todos pensábamos al principio, wow, un Prince of Persia. Y no. Bueno, fue un Prince of Persia en su origen, pero más. Pero es verdad, más, pero nos vino a todos a la cabeza. Sí, por supuesto. Sí, pero aquel tráiler fue brutérrimo. No, pero o sea, no solo eso, o sea, los trailers de Ubisoft te venden juegos, aunque a lo mejor después no tengan nada que ver con el juego en sí. Eso se llama marketing y funciona, ¿eh? Bueno, vamos a ver, más detalles. El actor que hace Desmond, Desmond y de Altair, no me refiero al actor de voz, sino al actor que presta su físico. Cara. Es Francisco Rández, ¿vale? Tiene ascendentes españoles. Y como curiosidad, porque solo lo he hecho para esto, ¿vale? A mí el actor me importa un cojón. Pero en YouTube hay un vídeo en el cual visita Galicia. ¿Vale? El tío se mete unos pulpos cojonudos, ¿vale? Le encanta Galicia y es lo mejor que la persona en su vida. Es francés, ¿no? Es canadiense. Bueno, él vive en Canadá, pero parece que sí, que también tiene familia en Francia. Luego también quería proponeros, no sé si un debate porque no va a haber tiempo ni mucho menos, pero es curioso. Assassin's Creed tuvo un efecto colateral con su salida. Recibió muy buenas notas, pero la gente vio cosillas que yo comentaré, por supuesto, ahora, y dije, uy, este juego técnicamente es brutal, pero hay detalles que no, Ubisoft, no, aquí os habéis columpiado un poquito. Entonces la gente se quejó, dijo, oye, mira, este juego no es para meterle un 9,8 o un 9,5, esas notas tan brutales. Aquí la prensa se bajó los pantalones. Entonces, curiosamente, al año posterior, en 2008, se lanzó la versión de PC de Assassin's Creed, que además de ser idéntica al original, añadía un nuevo tipo de misiones, ¿vale? Igual de estúpidas que las anteriores, pero por lo menos añadía algo de contenido nuevo. Entonces la prensa dijo, bueno, esta es la mía, voy a redimirme y voy a puntuar mucho más bajo esta versión que las otras. Y la gente dijo, ¿y por qué este ahora sí y el anterior no? Entonces quisieron salir del lío y al final se metieron aún más. Y es un poco donde empezó aquí, fijaros, la polémica de la prensa. ¿Cuáles son los intereses de la prensa? La gente ya empezó a dudar. Vale, fue un poco el efecto colateral de Assassin's Creed y fue más evidente de lo que podéis pensar, ¿eh? Y también, como detalle también anecdótico, por último deciros que este juego es compatible con One X en su versión 360 y la mejora es sustancial, ¿eh? Es una mejora evidente. De hecho, yo mira que este juego me lo acabo varias veces a pesar de su calidad discutible, pero... Lo odias, pero te lo acabaste de varias veces. Sí, realmente me ha gustado, pero entiendo que hay cosillas que han lastrado bastante la saga, las comentaremos, por supuesto, pero en cualquier caso, ya para terminar esta introducción histórica, de tanto de a nivel de historia, me refiero de historia tal cual, a nivel de lo que en su día pudo ser Assassin's Creed y no fue... El actor principal, y bueno, está competida con AX, que es interesante, y ya os digo que la mejora gráfica es evidente. Bueno, Assassin's Creed. A mí, de verdad, voy a ser claro, me parece un juego regulero tirando a malo. Creo que tiene el grandísimo mérito de iniciar algo grande. Creo que su base tiene mucho potencial, es decir, por ejemplo, este Assassin's Creed era un poquito más puntilloso a la hora de establecer el modo activo o el modo pasivo. ¿Qué decir con esto? Que Altair, pues si quiere cazar a su objetivo o quiere escapar, pues activa el modo activo, nunca mejor dicho. Él de repente hace parkour, él puede escalar paredes, puede saltar por azoteas y demás. Es un poco lo que siempre se ha incidido con los vídeos, ¿no? Y luego está el modo pasivo, en el cual pasamos desapercibidos, nunca mejor dicho. Y el juego era bastante puntilloso en ese aspecto. Luego en lo posterior, pues se fue un poco mitigando. Ya no había tanta diferencia entre una cosa y otra. Porque, por ejemplo, en este Assassin's, cuando a veces corrías delante de soldados y demás, ya era suficiente como para que sospechasen de ti, ¿no? Y hay una serie de elementos un poco... no sé cómo decirlo, divertidos pero también ridículos, como el hecho de rezar, ¿no? Tú, había un botón para rezar, entonces cuando los soldados sospechaban de ti, tú rezabas y ya la sospecha bajaba, ¿no? O te sentabas en un banco, rezabas y los soldados dejaban de sospechar. Digamos que era un poco el sigilo llevado a extremos un tanto ridículos, pero no solo eso. Pero fue el único Assassin's, yo creo que sí, en el que la indumentaria valía para pasar desapercibido. Sí, bueno, porque después en los siguientes la indumentaria era más adornada. Sí. Pero a mí me ya no parecías un monje. Sé que a lo que te refieres, Oscar. Me acuerdo del tráiler, que ese tráiler que dices tú, cuando Altair al final escapa de sus enemigos, se pierde con un grupo de monjes, sí, ¿no? Sí, vamos a decir. Claro. Y la gente dijo, ¡joder, cómo mola eso! Entonces, pero es que... tú en el juego te ves de repente esos grupos de monjes y demás que van así, y dices tú, me están persiguiendo, voy a ponerme meterme con esta peña, voy al botón de rezar. Bueno, realmente ni siquiera hacía falta, tú te metías al terreno automáticamente, sí. Hacía así, te sentías como un puto ninja, te sentías, no sé, realizado con eso, ¿no? Claro. Pero en la posterior, pues digamos que esta división entre modo activo o pasivo se diluyó. Y el juego, si quiere correr, pues tampoco pasa nada. Es que después usabas otros elementos, como, yo qué sé, pegarte a la gente. Sí. Ahí el traje ya daba igual. Daba igual, efectivamente. Daba igual, era un adorno para el personaje. En el primero, al menos, sí que hacía una función. Es que luego también que se sentaba en un banco y se ponía a rezar. Sí, sí. Y a mí me hacía mucha gracia del juego que cuando había multitudes de gente, veías que el tío apartaba gente. Sí, tenía que tocar, tío. Sí. Tenía que tocar a la estaba gente, tío. Y la verdad es que impresionaba bastante técnicamente el juego. Estaba muy bien, sí. Visualmente era una pasada. Lo sigue siendo, de hecho, una calidad decente. Es un juego que se ve muy bien. A lo mejor los modelados ya pues se nota el paso del tiempo, pero las ciudades... yo que sé, Jerusalén, Damasco, Acre, es una maravilla. Sí. Masyaf también está muy bien, aunque sea más pequeña en extensión. Pero bueno, jugablemente... De hecho, pues, se veía bastante mejor que... o algo mejor que el 2 y la seguramente, hermandad. Seguramente. Tuvieron que rebajar los requisitos para que el juego fuera más fluido. Sí. Bueno, a nivel de historia, pues altamente... no sé cómo decirlo. A mí la historia me fascinó. Yo creo que os lo dije aquí en el programa. Cuando me acabé este juego, tuve miedo. Sentí miedo. O sea, inicialmente es una historia donde pues tu líder te pide, oye, tienes que derrotar una serie de templarios, quieren destruirnos, van en busca de algo muy valioso. Es gente que además manipula y que es capaz de conspirar para derrotarnos y para, de alguna manera, dominar, ¿no?, aquellas esferas de la sociedad importantes para tener relevancia. Y tú tienes que, Altair, como miembro de los asesinos, tienes que acabar con ello. Tienes nueve objetivos que derrotar. Y tienes que hacerlo de ese modo, ¿vale? Tu objetivo son nueve personas influyentes por diferentes motivos y tienes que acabar con ellos, ¿no? La premisa era muy clara y te movías por ciudades en las cuales estaban en conflicto y demás. Y está muy bien llevado todo eso, ¿no? Más históricamente, pues como hemos comentado, pues se nutría de personajes que existieron de verdad, pues Roberto de Sable, Ricardo Corazón de León. Entonces era muy atractivo, era sorprendente ver ese tipo de rigor, evidentemente con sus toques fantasiosos, claro está, en un videojuego. Bien. Yo, de verdad, creo que esta serie se puede spoilear perfectamente, ¿no? Ya estamos curados de espanto. Además, en lo posterior, muchos juegos ya parten de la premisa del descubrimiento brutal de lo que es este Assassin's Creed, ¿no? Y claro, esa transición entre el mundo de Altair y el mundo de Desmond Miles. Pero es que cuando tú volvías a ser Desmond Miles, estabas en esas oficinas, esa sala de Abstergo y demás, y empezaste a investigar, descubrías cosas extrañas. y descubrías una serie de pintadas, ¿vale? Pintadas que además estaban hechas con sangre. Dices tú, hostia, ¿quién fue el perturbado que pintó con sangre aquí? Hace falta estar loco, coño. Y al final descubre la historia del sujeto 16, ¿vale? Y como el sujeto 16, pues fue alguien anterior a Desmond Miles, que no pudo soportar la presión del Animus, ¿vale? Al final, pues, uno de los peligros es que al final no diferencias entre lo que es real y lo que no, los recuerdos y el presente, y digamos que el hombre, pues, al final petó, ¿no? Pero los mensajes escondían una serie de pistas o indicaciones de lo que podría ocurrir en un futuro, ¿no? Entonces, cuando descubres eso, y sobre todo, al final, cuando te enfrentas al enemigo máximo, que tampoco voy a decirlo porque tampoco quiero spoiler el juego al 100%, y descubrías ese fruto del Edén, ¿no? Esa tecnología, digamos a decir, alienígena que permitía someter el pensamiento de los humanos. Claro, yo cuando vi eso y dije, más cuando llegas al final y ves a toda la gente que parece Walking Dead, ¿no? Están todos zombificados y tal, miran al Tahrir con cierto desprecio, ese tono, no sé, con ese cielo plomizo y demás, yo la verdad es que me acojoné. Porque de repente al término una tecnología que no se corresponde con esa época y ve el digamos una esfera que simula la Tierra, donde hay varias indicaciones sobre supuestamente donde hay otros frutos del Edén esparcidos por el mundo. Yo cuando vi eso y entendí las posibilidades de futuro, entendí que el sujeto 16 con su propia sangre quiso advertirnos de algo más importante, yo tuve miedo. A mí la historia en el fondo me encantó, cojones. Y fue un juego que, a pesar de sus carencias jugables que comentaremos ahora, me intrigó brutalmente para seguir adelante con la saga, ¿no? De hecho, para mí el 2 fue un juego especialmente deseado y por fortuna pues cumplió las expectativas con creces. En cualquier caso, lo que os decía, vamos a ver, es una base importante. Todos los Assassin's Creed futuros, incluso Origins, del que ya hablaremos al final, parten de la premisa de Assassin's Creed, ¿vale? Un personaje con mucha agilidad, esa jugabilidad vertical, ese mundo con posibilidades, particularmente extenso, pero es eso, es una base. Digamos que el 2, que es del que hablará Víctor, pues ya llenó ese contenido, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que al final, toda una sucesión de misiones estúpidas, completamente de relleno, que parecen, no misiones secundarias, parecen recados o misiones secundarias de las secundarias, o sea, parecen más bien minijuegos en algunos casos. Y la mecánica era siempre la misma, ¿vale? Intentar descubrir zonas del mapa a través de las atalayas, descubrir puntos de interés para hacer misiones que no tienen puñetero sentido. Yo siempre recordaré la misión de recuperar banderines de las azoteas, ¿vale? Te llegaba un asesino y te decía, oye, Altair, tío, es que he perdido 50 banderines por las azoteas. Si las recoges todas, te digo dónde está tu objetivo, ¿vale? Porque si no lo consigues en el tiempo determinado, alguien me va a matar. Lo de los banderines no era opcional. No. Yo lo recuerdo como opcional. Había misiones secundarias, tú podías escoger cuál hacías. Había opciones. Pero esa era una misión, un minijuego que si lo hacías, pues digamos, llenaba el cupo para que alguien te dijese, oye tío, tu objetivo está aquí. Esa misión tan estúpida, Oscar, sí, tenía influencia para la trama principal. No era una misión secundaria esta que puedes hacer, sí o no. Es que tenía importancia de cara. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Mira, perdieron o gastaron tanto tiempo inventando un marco histórico, una ambientación, técnicamente el juego era tan bruto que sí. Se olvidaron, bueno, la jugabilidad también, sí. Que se olvidaron del tema de las misiones. Y el último día, a última hora, antes de presentar el examen, dijeron, vamos a poner aquí estas misiones así rápidas y ya está, nos lavamos las manos. El motivo fue ese, dime, Víctor. No, digo que el problema que tiene este juego es que, bueno, en un juego AAA cualquiera que juguemos y tal, siempre hay como una horita, horita y media de adaptación, ¿no? Llegas al juego y tal, y en esa horita y media más o menos, te dan el contenido al principio a cuentagotas para que aprendas, y luego de repente todo junto, ¿no? Y bueno, pues en ese tiempo más o menos dices, ah, cojonudo, o sea que de esto va el juego. Pero yo la sensación que tuve cuando me acabé por primera vez de Assassin's Creed fue que el juego no había empezado. Es decir, que empezaba la historia y tal, la premisa y todo esto, pero de alguna manera yo pensaba que a nivel jugable, por el tema este de las misiones y tal, decía, ah, bueno, estas deben ser las misiones del principio, ¿no? Para aprender y no. Tal. Pero no. Es que es así todo el juego. Entonces, claro, es muy decepcionante. Es como una sensación de que nunca está empezando el juego, sí, de todo, ¿no? Sí. Es un poco decepcionante eso. Exactamente. Nada, yo cuando lo acabé me dejó muy buena sensación, sobre todo por lo que acabo de comentar. las ciudades como Acre o Damasco me parecieron brutales, sí, en su momento. No sé, es que aparte era brutal. Y la historia es muy buena. La historia es muy interesante. Claro, que el juego, sí, al final te deja con ganas de más. Te compensa. Sí. Sí. Y bueno, al final, pues mira, sufres un poquito haciendo una serie de misiones, porque las misiones principales, las de asesinato, también molaban. Porque también, bueno, tenías que seguir tengo unas estrategias. Bueno, no, para mí son scripts bien puestos, Oscar. Date cuenta de una cosa. A mí, yo con Assassin's me obsesioné muchísimo. Seguía la información al pie de la letra. Cada vez que alguien publicaba algo de Assassin's, yo lo leía. Y ellos prometieron que el mundo de Assassin's Creed estaba constantemente vivo. Y que tú a lo mejor llegas a Jerusalén y tu objetivo estaba haciendo su vida en cierta fortaleza. Y que tú podías llegar a él por el simple azar, ¿vale? No es cierto. No es cierto, tú hacías estas misiones estúpidas, secundarias, y luego alguien te decía, vale, tu objetivo está aquí, hemos hecho unas pesquisas, una información así sustanciosa y tu objetivo está aquí, alta y meta por él. Entonces llegas a la zona en cuestión y se activaba un script. Tú si ibas antes de ese script a la zona en cuestión, no aparecía nadie. Con lo cual, eso era mentira. Y además, no era una cosa tan difícil de ver. La saga Hitman ya tenía eso. Entonces, Hitman empiezas y tu enemigo, tu objetivo, está haciendo su vida en cierta parte del nivel. Con lo cual, tampoco era tan transgresor. En cualquier caso, no es solo eso de las misiones secundarias o esa carencia absoluta de contenido. Otra cosa que lastró muchísimo este juego, y curiosamente lo siguió lastrando hasta prácticamente día hasta Origins, es el sistema de combate. Que no era un sistema de combate, era pues simplemente una coreografía bien puesta. ¿Qué quiero decir con esto? También aquí vas jugando la progresión, era tú pasas ciertos, consigues acabar con ciertos objetivos y entonces te damos una habilidad nueva. Bueno, no hay nueva, no, te explicamos cómo funciona cierto ataque. Y el juego se rompía cuando te enseñaban el contraataque. Contraataque era, pues básicamente, el tío te atacaba, tú le das un botón y Altair se lo cepillaba de una manera brutal. Era como Jason Bourne, pero con un ojo oculto y una espada. Los masacraba. ¿Qué pasa? Yo recuerdo mis tiempos felices en el foro de Merry, ¿vale? La gente tenía Assassin's Creed y entonces decían, vamos a subir capturas a Assassin's Creed. Y yo recuerdo que llegué a un nivel en el cual, ya de los últimos, donde te persigue todo el ejército de Jerusalén, ¿vale? Llegaban allí, este asesino ha matado a nuestro jefe, vamos a derrotarle. Y te salían enemigos por doquier. O sea, te salían enemigos infinitos. Tú tenías que escapar, no tienes que quedarte ahí. Pero yo con mis cojones me quedé ahí, porque tenía curiosidad por ver hasta qué punto salían enemigos. Entonces hice una captura de pantalla donde estaba Altair con toda la vida al máximo y había, no sé, 50 cadáveres alrededor, ¿no? Y el tío completamente impoluto. ¿Por qué? Porque aunque te atacasen 10 tíos en torno a ti, aunque estuviesen 10 tíos en torno a ti, todos pedían turno para luchar es que contra Altair. Usaban un sistema de turnos. Un Assassin's sistema de Creed turnos, siempre sí. Fue un sistema de turnos. Yo no sé cómo lo veis. Es un JRPG. Una de las claves del éxito fue el sistema de turnos en el combate. Claro, eso era muy, muy... es un sistema de combate completamente inexistente, sin profundidad ninguna, muy vistoso, porque las animaciones de matar eran muy espectaculares, y eso concordaba con, digamos, el toque cinematográfico del juego, pero jugablemente era de una carencia preocupante, ¿no? Es decir, y es algo que al final la saga ha ido pagando en mayor o menor medida. A lo mejor tras entregas añadían un tipo de enemigo diferente, un movimiento pues que te exigía un poco más de iniciativa, o enemigos más poderosos. Pero en el fondo yo creo que fue hasta la llegada de Origins cuando realmente el sistema de combate este coreografiado y sin profundidad pues se arregló al 100%. Dime, ¿y sabes que también se perdió con el primer juego? Ese gore que tenían los combates, que les reventabas los brazos, las piernas, sí, y sí, todo. Sí. Bueno, ojo. Se que perdió. Los demás también. Pero te digo una cosa, Origins es muy violento. Sí, pero hubo juegos en los que ya no había desmembramientos. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, Oscar, cierto, no recuerdas ese nivel de violencia. Y por cierto, también el agua mortal, ¿eh? Tú te crees, sí, el agua no, y el agua era venenosa. Se disolvía. Pero ese no agua, era agua, era sangre, pero de alien. Es que era el mismo océano de los GTA, sí, de la época de Play 2. No, sí, tío. Era, sí, la Edad Media, en la Edad Media la gente no sabía nadar. No, pero era ese océano que de Vice City y GTA 3, pues ese mismo océano no, llegaba... No, en GTA 3 nadabas, tío. ¿Sabéis qué pasaba en...? No, no. En GTA 3 no. Ah, no, GTA 3, perdón. Pero San Andreas, ¿sabes por qué era? Porque esos personajes, en su interior, hablo de las entrañas, tienen plomo, tío. Y no flotan, caen. O sea, en Vice City... Cuando entrabas en el agua caías, no flotabas. O sea, sí, claro, habría que currarse un sistema de, no sé, de físicas, no, para el agua, pero y es que todo eso. Tienen plomo, tío. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ya es suficiente con este Assassin's. Insisto, tiene la gran virtud de iniciar una saga, a mi juicio, grandiosa, que por antes es la más importante de los últimos años. Tiene una base, pues, con mucho potencial, y se ha demostrado con entregas posteriores. tiene una historia fascinante, tiene un contexto interesante. A mí lo mejor, a nivel jugable, lo que más me gustó fue precisamente los momentos de Abstergo, de la actualidad, ¿no? Porque había momentos en los cuales si el jugador no tenía cierta agilidad mental, te perdías eventos que podían aportar a la historia, pues, digamos, sustancia, ¿no? Pero por lo demás, tiene carencias jugables muy importantes que, por fortuna, más o menos se han ido puliendo en el futuro. En cualquier caso, merece una mención especial, merece estar aquí sin ningún tipo de duda, porque es el origen de la leyenda Assassin's Creed, ¿no? Es decir, a pesar de sus carencias y demás, creo que es uno de los mejores peores juegos que he jugado en mi vida. Eso sin duda alguna, pero hay que decir que tiene carencias evidentes, ¿eh? Yo creo que a estas alturas nadie puede negar eso. Ni siquiera tú, Oscar, ¿eh? Ni siquiera tú. Igual si me lo pongo ahora mismo, pues acabaría hasta los huevos. Mira, si llegas, ya con esto acabo. Yo recuerdo que el último objetivo, ¿vale? Había una misión que tenías, no sé qué tenías que hacer, igual tenías que matar a una serie de objetivos dispersos. Y había un loco, había un trastornado, ¿vale? Un tío que, no sé, que recibía seguramente pues algún tipo de ayuda del Estado, ¿vale? Porque estaba loco, estaba mal de la cabeza. Entonces ese tío, cada vez que pasaba por su lado, a pocos metros, me atacaba. Me decía, era un loco, era un trastornado que aparecía por la ciudad. Entonces cada vez que me atacaba, los soldados iban a por mí y la misión se iba al carajo. Y aquello fue, no sé, fue el modo Dark Souls de Assassin's Creed. O sea, ese loco siempre me pillaba, da igual lo que hiciese. Y me desesperé hasta niveles insufribles. Nada, de verdad, no. No, misiones muy estúpidas a pesar del gran trabajo técnico y artístico, que eso pues, está a un nivel altísimo. A mí lo que más me molestó de ese juego, que después lo fueron mitigando, aunque no se perdió del todo, fue que, a ver, tú eres un asesino, eres la élite de la élite entre los asesinos. Y además eres un artista marcial y haces parkour de la hostia. Sí. Y entonces, de repente, los soldados, vas por la calle, los soldados te ven y te dicen, oh, eres Altair, te voy a matar. Y te persiguen 30. Me voy a subir a los tejados, soy la puta élite y estos cabrones no me van a perseguir porque son puta escoria. Y hacían mejor parkour que tú. Pero ¿qué mierda es esa? Al final toda la ciudad hacía parkour. Después lo mitigaron, a ver, te lanzaban piedras para intentar tirarte, algunos subían, otros no. Pero es que en el primero todos hacían parkour. Cierto, y a ver, ¿para qué haces el parkour? ¿Para qué haces un sistema en el que yo me pueda escapar si todos los demás me van a ver al momento y me van a perseguir? Además a la misma velocidad. ¿Qué mierda es esta? Pero eso en la saga siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido, o sea, pero después se fue mitigando. Sí. No todos hacían parkour, no, algunos se quedaban abajo disparando piedras, flechas, sí, intentando tirarte. Sí. Pero aquí no, aquí iban todos detrás de ti, en fila. Pero el loco no subía a los tejados, eso es cierto. No me acuerdo. Menos mal. No sé, en fin, ya he acabado por hoy, creo que he introducido bastante bien lo que puede dar de sí esta saga. Pero el comienzo fue un poquito regulero, ¿eh, Ubisoft? Ahora vienen las cosas buenas, viene el bloque de hecho. Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu Dios quien te juzgue. Requiescat in pace. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir. De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más. Ecce auditore da Firenze, questo di pesto. Efectivamente, damas y caballeros, estamos en la segunda entrega de Assassin's Creed. En el año 2009 Ubisoft lanzó lo que sería la segunda entrega, es decir, la primera continuación de, yo creo que lo que se convirtió a partir de aquí en una de las vacas sagradas de esta compañía, ¿no? Con Assassin's Creed 2 el objetivo era muy claro, eran solventar los problemas de la primera entrega y hacer un producto redondo que no solo funcionaba a nivel de ventas, como funcionó el primero, sino que además funcionaba a nivel de crítica. Aunque bueno, mejor no hablemos de las críticas del primero, que hubo polémica, ¿no? Especialmente en nuestro país. Pero bueno, en todo caso, esto fue precisamente lo que hicieron y Assassin's Creed 2 es uno de los mejores juegos indiscutiblemente de esta saga, ¿no? Y esta secuela nos pone otra vez en la piel de Desmond, justamente después de los sucesos del primer Assassin's Creed. En este caso, Lucy trata de ayudarle a fugarse de Abstergo y finalmente pues termina en la base secreta de los Assassins con un objetivo: entrenar a Desmond, convertirlo a él en un Assassin, ¿no? El plan es meterlo dentro de una versión que tienen ellos del Animus para conectarse con su antepasado, en este caso Ezio Auditore de Florencia, y de esta manera pues intentar acelerar su aprendizaje gracias a su conexión con su antepasado, con Ezio, ¿no? Bastante interesante. Y ojo, porque este juego, cuando te plantean esta posibilidad, tiene pinta, empiezas la partida, no sé si os ha pasado a vosotros, y tiene pinta de, buah, este va a ser un juego de transición. Te da esa sensación, ¿no? No me van a explicar nada nuevo aquí, pero todo lo contrario, aquí este juego es clave, es una de las claves principales para entender lo que va a ser Assassin's Creed más adelante, ¿no? Y hay que decir que, claro, bajo esta premisa, el juego va a profundizar en toda la historia entre la lucha entre templarios y assassins, y al mismo tiempo va a presentarnos de forma más compleja el personaje de Ezio Auditore, un personaje que tendrá un peso muy importante dentro de esta saga y que además nos va a trasladar directamente al Renacimiento italiano, ¿no? Y bueno, pues durante la aventura además, fijaos cómo es este tema, ¿no? Que aprovechan para mezclarnos con algunas personalidades de la época, como Leonardo da Vinci o los Borgia, ¿no? Siempre pues con ese trasfondo así medio esotérico, medio fantástico de la lucha de los assassins y de los templarios. A ver, hecho el niño mimado de la saga, sin duda alguna. Sí, sí, sí. O sea, es lo que dice Víctor. A mí lo que me gustó mucho del 2 es que empieza siendo un niñato asqueroso. Un niñato, literalmente un niñato. Un tío que es despreocupado, pensando en mujeres y en drogas. Bueno, las drogas de aquella época no sé cuáles serían, ¿no? Pero serían interesantes probarlas. Y poco más. Pero hay una evolución ahí. Hay una evolución. Hay un momento, digamos, su clímax, en el cual dice el tío: tengo que pasar de ser un imbécil a ser menos imbécil. Exacto. Pero es que la evolución no empieza aquí, sino que acaba en Revelations. No sé, y bueno, ya hablaremos de él, pero es que Ezio ha tenido 3 juegos a sus espaldas y joder, es un personaje el más querido de la saga, sin duda, en el que hemos sido partícipe de su evolución como Assassins, ¿no? Es, no sé. A mí Ezio me pareció una patada a los huevos. Porque tú querías a Altair. Sí, yo quería a Altair. Aparte que Ezio, lo que dice David, Ezio era un puto payaso, era un personaje de mierda. Pero es que Ezio es un niño que se transforma en hombre, tío. Pero es que no, pero hay niños normales. De hecho, era un niño capullo. No, porque era de buena familia, tal. Tenía, pues, lo tenía todo. En igual, momento. Ser buena era, familia no era joven, no implica era un capullo. Era fuerte. El tema es que Altair, claro, tú Altair cuando lo controlas, Altair también era un insolente, cuidado, ¿eh? Sí, era pero un insolente. Era un insolente, era un tío pero, muy sobrado. Pero sí, pero no, no de la misma manera. Bueno. De una manera un tanto temeraria. Digamos, de hecho, digamos que Altair era un tío que postureaba. Postureaba bastante. Pero ya era un asesino. Pero ya, ya era un tío. Con todas las de la ley. Claro. Claro. Entonces, yo creo que la intención de Ubi con esta segunda entrega es meterse aún más en la leyenda de los Assassins. Ese proceso de conversión en un Assassin, ¿cómo empieza todo esto? ¿De dónde claro, viene todo esto? Claro, claro. Con Altair ya estaba todo hecho. Y realmente, incluso teniendo en cuenta cómo es la historia, tú te podías plantear si era todo un paripé. Vale, al final era todo un montaje creado por alguien para destruir a los templarios y a mis rivales de poder, ¿no? Pero con el 2 no, con el 2 no, tío, esto es serio. Aquí hay unos procesos, hay una formación, hay unos formalismos que tienes que cumplir, te guste o no. Yo estoy seguro de que la idea principal o la primera intención de Ubi era crear un personaje para cada juego. Pero hecho, se le escapó de las manos su popularidad y sí, tuvieron que seguir explotando alguna, ese sí, personaje. Pero, Oscar, fíjate, a mí, precisamente eso que dice David, lo que más me gusta de Ezio es que muestra su evolución, que crece contigo el personaje, ¿no? Sí, pero crece contigo en tres juegos. Por sí, eso joder, en el primero era un personaje hostiable. No, pero fíjate, en el primero es muy hostiable al principio, pero luego cuando acaba el juego dices, hostia, este tío está aprendiendo, ¿no? Lo que es esto y tal, y se está tomando pero, en serio lo que es ser un Assassin's, ¿no? Y la guerra contra los templarios. Pero claro, tú venías de un personaje, como dice David, ya hecho, ya adulto, ya era un Assassin con todas las de la ley, y más todavía. Y te encuentras con un niñato y el cambio es tan brusco que, joder, lo notas. De todas maneras, a mí me gusta mucho un detalle que me pareció brutal. Si acordáis, en la, digamos, en la leyenda de los Assassins, pues tienen que cortarse un dedo de la mano para sí, poder llevar la hoja oculta, ¿no? Entonces Leonardo da Vinci, que este juego sale a veces, dijo, no, yo voy a hacerte una hoja oculta mejor. Podrás llevar una más, una en cada mano, ¿vale? Con lo cual no solo llevarás una en sí, pero además no tendrás que cortarte ningún tipo de dedo de la mano. Voy a hacer un artilugio súper moderno para que puedas usar la hoja oculta sin dañar tu integridad física, ¿no? O sea, me gusta cómo incluso, digamos, en esta nueva época, con Ezio, se transgreden ciertos principios de la leyenda de los asesinos. O sea, me pareció genial ese detalle. Y bueno, que el personaje de Leonardo da Vinci, claro, yo cuando lo vi en el trailer de E3, joder, yo con este juego fui muy escéptico, porque claro, después de ver lo que fue la primera entrega, pues disculpa un momento. La batería del portátil. Se me había olvidado conectarlo. Decía que después de ver en el E3 lo que había sido el 1, ¿no? Y ver ese teaser famosísimo que nos mostraban, pues eso, que iba a aparecer Leonardo da Vinci y no sé qué, y dije, pensé yo, bueno, no puedo dar. O sea, ya empiezan, ¿no? Ya empiezan con las chorradas, ¿no? Y tal. Pero claro, luego cuando lo juegas, te das cuenta de que está muy bien articulado, ¿no? Cómo introducen a ese personaje, el trasfondo, después las intenciones y todo eso. Y también, pues, la utilidad que tiene ese tipo de perfil dentro de la organización. Hecho, Víctor, si me lo recuerdo, también sería Maquiavelo, ¿verdad? Salía Maquiavelo. Pero no se lo hice tanto como Leonardo da Vinci. Tiene un papel mucho más secundario Maquiavelo. Yo debo decir una cosa. Y los Borgia, ¿eh? Los Borgia claro, también. Muy yo estoy con Víctor y decía, joder, esto de meter un personaje tan importante como Leonardo da Vinci en un juego, uy, esto puede quedar ridículo de cojones, ¿eh? Claro. Pero no, al final la verdad es que se dieron bien al paso. Y debo decir que en general, porque no ha sido solo metido a George Washington, a Dickens, a otros juegos y demás, al final lo han hecho bastante bien. ¿Qué coño? Lo han hecho bastante pero, bien. Pero el personaje de Leonardo era terrible. Y aparte el doblaje era... Juan Diego Botto creo que lo dobló aquí. Pues el doblaje era malísimo. Sí, el doblaje era malo, Era malo, pero era como el de Napoleón en Unity o peor. No, pero a ver, a mi personaje no me parecía malo. Todo lo contrario, creo que, joder, era el tío que le fabricaba las mierdas a los Assassins. O sea, me parecía muy interesante ese concepto, ¿no? Y bueno, y además que luego, pues, si uno se fija en la historia de Da Vinci, pues siempre inventaba artilugios y cuestiones que tenía en sus libros de bocetos y tal. Y puedes dejar volar tu imaginación y imaginar que efectivamente... Hombre, le inventó bastantes cosas. ¿Fue claro, en este o fue en la hermandad donde le inventó un tanque para luchar contra los templarios? Yo creo que fue la hermandad. Fue en la hermandad, ¿no? Te refieres cuando estás en esas guerras así particulares. Sí, que un tanque de madera, una tortuga acorazada que le inventa ahí. Fue la hermandad. Ahora mismo dudo, ¿eh? Puede ser. Bueno, en todo caso, en términos generales, este juego mejora, como he comentado antes, lo he visto en el primer Assassin's Creed. Hay mejoras ya muy evidentes desde el tema visual hasta, por supuesto, en el control, ¿no? Tanto el sistema de combate como el sistema de escalada mejoran en este juego. Primero, en el sistema de combate pues tenemos nuevas armas, nuevos movimientos de contraataque, no sé qué y tal. El combate se hace un poco más fluido y para el jugador intuitivo, en el sentido de, bueno, sé lo que puedo hacer, me está haciendo esto, le contesto con esto otro, etcétera, ¿no? Se hace un poco más técnico, por así decirlo. Lo que pasa es que al final, vamos a ver, el combate sí ha mejorado. No es tan jodidamente roto como en el primero, ¿vale? Pero sigue viendo esa tendencia en enemigos que esperan su turno, no tan descarado. Alguno de vez en cuando te ataca, tiene la osadía de atacarte un poco. Pero aquí se sigue manteniendo lo que dices tú, David, el turno. Y después añade movimientos, por ejemplo, para romper defensas. ¿Qué pasa? Que al final, lo que pasa en la novedad, al final se vuelve muy mecánico. Te encuentras un tío, un enemigo tanque, le rompo la defensa y lo ataco, ¿no? Entonces, realmente la profundidad sigue sin existir. Se mejora el combate, pero sí es una carencia importante. Pero es un sistema de combate que, en relación al primero, es bastante más placentero, ¿no? Sí, eso sí. Entonces hace el juego bastante dinámico, bastante rápido y tal. Y en cuanto al tema de escalada y tal, ahora para subirte a ciertos sitios tienes que atravesar como ciertas estructuras o llamémosle puzzles, ¿vale? Tienes que resolver ciertas cosas para subir y tal, y eso le da cierto interés, ¿no?, al juego, porque realmente ya no es tira para arriba o tal. Bueno, sí, hay algunas atalayas que es efectivamente tira para arriba, pero te encuentras en otras estructuras que tienes que pasar por una zona, abrir una verja, no sé qué. Eso está bien, ¿no? Le dé un toque que recuerda muchísimo, en este caso sí, a Prince of Persia. Sí. Después se volvió a perder por una escalada rápida. Este y la Hermandad son los juegos, los dos de la saga, donde la escalada es más... más compleja. Creo que en este metieron la habilidad, bueno, no sé si estaba ya en el primero, de que el personaje se impulsaba un montón. Fue en este, me parece. Este, ¿no? Yo creo que fue en este. Y eso hacía las escaladas mucho más dinámicas. Claro. Sí, pero es lo que dice Víctor. Había una ruta. No podías coger cualquier lado de una torre y subir. Claro, tenías pero es que los demás, posteriormente, se volvió a eso. ¿Se volvió a qué? Da igual qué cara escojas de la torre. Vas a ser todas iguales y vas a subir para arriba directamente. Pero yo creo que ellos se dieron cuenta de que la gente para subir a ciertas zonas perdía mucho tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor pues por eso metieron algunos movimientos más rápidos y tal. Yo creo que tendrá que ver ese aspecto. En todo caso, el juego, otra cosa que sorprende con respecto a la primera entrega es que este es casi el doble de largo que la primera entrega. Ya no solo en cuestiones de la historia, que es más larga, no sé si de doble, pero es más larga que la primera entrega, sino en temas secundarias. Hacerte 100% de Assassin's Creed 2 te va a llevar el doble de tiempo o casi el triple que 100% de la primera. A mí me duró 50 horas sacarme el 100%. Yo le eché 29 horas. A mí me duró como Oscar más o menos. No sé, es que este juego es que le da 2 millones de vueltas al primero. Sí, en contenido. A mí lo que me flipó es que, por ejemplo, había momentos en los cuales tú de repente te metías según una localización secreta, una especie de templo, que tenías que superar zonas de plataformas y demás. Incluso a veces integraban puzzles, ¿no? Tienes que descubrir cómo llegar a cierta zona, pues metieron esta lámpara, un sistema de poleas. O sea, estaba mucho mejor planteado este juego. Esas misiones que dices tú era para conseguir el equipo legendario. El equipo legendario, eso es. A mí me parecía que fue un acierto brutal, porque era como una especie de mini mazmorras, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Las misiones estaban mucho mejor hechas. Tenía la sensación de que ese mundo estaba mucho mejor aprovechado, ¿no? Con secundarias también con su cierto desarrollo, aunque no siempre ocurría así. Coño, es que era un mundo que estaba, a diferencia del primero, estaba lleno de contenido. Lleno de contenido, o sea, da igual a dónde fueses, siempre había algo que hacer. Coño, es que de verdad, es que mucho mejor, infinitamente mejor. Y por supuesto no se abandona tampoco la mecánica principal de los asesinatos a ciertas personalidades. Pero es que incluso a Víctor, fíjate, antes le decía a Oscar, ¿no?, es que el primero, scripts a veces un poco chapuceros, objetivos que al final matarlos era una cuestión de ensayo-error, pero en este segundo no, incluso los objetivos principales estaban mejor planteados. Por ejemplo, un tío de repente estaba en una fiesta hablando con otro fulano, tenías que buscar el momento adecuado para poder matarlo, ¿no? Tenías que hacer un trabajo pues más exigente, ¿no? Sí, sí, sí. Seguía siendo un script, sin duda alguna, Pero la sensación de que es un asesino y que tienes que buscar el momento adecuado para acabar con él está mucho mejor. Sí, la ficción mejor llevada. También le implementaron los objetivos secundarios. Pero tampoco os dejéis engañar por lo que comenta David, en el sentido de que no os penséis que este es un juego muy difícil, por las palabras de David. Todo lo contrario, es un juego que es asequible, bueno, pero que hace que te lo rolees, que te lo es quieras... Es que de hecho, Víctor, creo que fue a raíz de Unity cuando se metió un sistema de progresión al estilo JRPG, ¿no? Un sistema de niveles, creo que fue a raíz de Unity. Black Flag, sí. Sistema de niveles, me refiero, tú tienes un nivel y tienes un equipo y lo vas mejorando. Yo creo que fue Unity el que me introdujo eso. O con Syndicate, desde luego que sí. Yo como Unity... Mira que Unity lo jugué, bueno, hace un par de años, no me acuerdo de eso, la verdad. Yo no, ya explicamos sobre él, pero es lo que dice Víctor, los Assassin's... Creo que Black Flag ya fue el primero, quizás un poquito más complicado, donde exigía un crafteo y mejorar el equipo para tener ciertas garantías. Pero eran juegos muy, muy, muy fáciles en el fondo, ¿vale? Es decir, con tal de dando bien a las ciertas mecánicas de combate, con tal de, pues, tener un poco, rolearte un poco el juego y demás, buscar la zona predilecta y tal, era muy fácil avanzar. Sí, no se planteaba el problema, ¿no? A ver, el problema muchas veces era sacarte el 100% de la sincronización. La sincronización, sí, de la escena. Porque muchas veces el control del personaje, el parkour, te jugaba malas pasadas importantes. Pero, Oscar, eso es para sacarte 100%. Claro. Si no eres tan exigente. No, sí, claro, pero estamos hablando de que lo básico es más o menos asequible, pero después... Pero, la dificultad sube un pelín, no mucho más, pero sube un pelín. Pero en todo caso, lo que sí que más se notó en cuanto al contenido es el tema de misiones secundarias, ¿no? Que ya dejamos los minijuegos recadísticos de mierda del primer Assassin's Creed y nos vamos a... Este juego también tiene sus minijuegos de mierda, por supuesto que sí. Sus secundarias sin ningún tipo de trascendencia, pero la mayor parte de las secundarias son de situaciones... diversas y para hacer cosas diversas, ¿no? No te vas a aburrir haciendo misiones secundarias en este juego, está bien llevado y pues sacarte 100% puede ser algo divertido de hacer. Por lo tanto, vamos, queda totalmente superada esa mala etapa, ¿no? Del primer Assassin's. En general, un juego mucho más divertido, ¿no? Sientes que tienes muchas posibilidades en el entorno. Pero una de las cosas que a mí más me gusta, si antes Oscar hablaba en el primer Assassin's de la cuestión de la variedad de las ciudades y tal, que le gustaba, le impresionaba visualmente eso y todo esto, en este juego a mí me parece una pasada, la verdad. Primero, porque, vamos a ver, uno de los lugares principales donde juegas es en Roma. Sí, hay, evidentemente, Roma renacentista, ¿no? Evidentemente, hay referencias a monumentos muy... No, Roma. Bueno, romano. Roma, Florencia. Roma se pasa al final un poquito. El Vaticano. Florencia. El Vaticano. Florencia, sí, era una de ellas. Bueno. Florencia, básicamente, la ciudad a la que más tiempo vas a estar. De hecho, Florencia es la que empieza, de hecho, creo. Y luego la Campiña. No, Roma es en Brotherhood, donde realmente... No, pero estás luego en el Vaticano, sí. en Venecia, sí. Y en Florencia. Sí. Sí. Florencia, pero bueno, es la ciudad más famosa del Renacimiento, ¿no? A ver, realmente, las imágenes más icónicas de este juego son las de Venecia, ¿no? Con esa misión de volar, de Leonardo da Vinci, no sé qué y tal. Y casi todas las imágenes promocionales eran de Venecia. El agua no es tóxica en este juego, por fortuna, porque si no en Venecia estarías bien jodido. De hecho, es lo que se enseñó en L3. Cuando se anunció el juego, enseñaron la misión de Venecia. Para que más que nada para que veamos que no era tóxica. Yo recuerdo una anécdota brutal de cuando se mostró en L3. Además, qué bien estaba hecho ese video gameplay. Entonces, hecho de repente, llegaba a una zona elevada y había dos enemigos en el suelo, ¿vale? Entonces, el juego está muy bien hecho porque te indica si hecho está marcando los enemigos. Entonces, lo típico, tú le das al botón a atacar y hecho atacó a los dos fulanos de abajo. Entonces la gente, claro, tú vienes a Assassin's Creed 1 y dices, bueno, va a matar a uno y el otro se va a enterar de que está ahí, porque solo tienes un ojo oculto en el primero. Pero cuando cayó hecho y mató a los dos tíos a la vez, la gente aplaudió y dijo, ¡ah! O sea, es que es un juego de postureo brutal. No, aparte ese movimiento cambió las estrategias del combate. Sí, ahora no, ya totalmente. Podías irte a por los dos a la vez. Pero evidentemente las situaciones del juego están pensadas para que no puedas... para que haya situaciones en las que te vas a quedar jodido igual. Sí, no puedes hacer eso. En todo caso, claro, la variedad de estos entornos está muy bien porque cada entorno tiene sus características, entonces te cambian las estrategias según en qué lugares. Por ejemplo, la zona de Venecia es una zona llena de pequeños puentes y todo eso, entonces es más complicado seguir a ciertos personajes o lo que sea. Ese tipo de cuestiones incluye este juego, ¿no? Y por otra parte, pues visualmente, ¿no? O sea, visualmente referencias a monumentos, referencias a pues eso, el arte de esa época, el tema renacentista y tal. Y bastante bien documentado. Yo estoy de acuerdo con Oscar, de todos modos. Me parece técnicamente más espectacular el primero. Sí, sí, sí. Lo que pasa que este segundo, aunque igual la escala no es tan brutal, es que las ciudades están mucho mejor aprovechadas. Claro. Infinitamente mejor aprovechadas. Y eso al final también es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? Y en el tema de... A ver, aparte del tema gráfico, que es un juego de gran nivel, está la cuestión eso, artística, que es una pasada. O sea, es bello. Los escenarios de este juego son bastante bonitos. Pero en temas sonoros también destacan, ¿no? O sea, doblaje cojonudísimo. Hay que nos tenía acostumbrado a la primera entrega ya. En este juego yo creo que no va a haber ninguna queja en cuanto a los doblajes. Bueno, hombre, chirría un poco cuando actores españoles intentan el acento italiano. Ahí chirría. Ciertos personajes como que, patina. Por cierto, que ese es un clásico. Es un clásico de utilizar actores medio famosetes para según que Assassins. Luis Tosar creo que estuvo Luis en... Luis Tosar, sí, estuvo en el 3, efectivamente. Pues, o sea, que realmente... Y Clara Lagón Origins. Hay una especie de tradición de Ubisoft de España... Ya, a Luis Tosar no lo recuerdo, no recuerdo su voz. Era George Washington, o sea, sale muy poco el personaje, sí. Bueno, en todo caso, la música bastante épica. Y una cosa que me llama la atención es que tiene... cierto tinte renacentista, sí. La música. Es decir, le dan como cierta... Y esto yo creo que es algo que va a ser común a todos Assassins, ¿no? Siempre dan un tinte a la música. Si algo lamento, para mí Jesper Kidd es la banda sonora de Assassin's Creed. El igual que en su día, curiosamente, hizo la banda sonora de Hitman, otro juego de sigilo y demás. Él estuvo, creo, hasta... Me atrevo a decir, creo que estuvo hasta el 3. No sé si el 3 ya tenía... Creo que ya tenía piezas de Jesper Kidd. Luego cambiaron. Es verdad que el cambio no ha sido a peor ni mucho menos, pero... Para mí las mejores piezas de la banda sonora son obra de Jesper Kidd. De hecho, la banda sonora de esta segunda parte me parece brutal. Y es un tío que sí, que tiene un estilo muy marcado y que es capaz de adaptarse a cualquier registro. Yo no sé por qué Ubisoft al final no quiso seguir trabajando con él, no lo entiendo. Pero la verdad es que el tío le consiguió dar personalidad a la saga, sin ningún tipo de duda. Desde luego que sí, y es bastante icónica la música en algunos momentos, ¿no? Bueno, en todo caso, a ver, en líneas generales, Assassin's Creed 2... es una apuesta muy fuerte por parte de Ubisoft. Ellos quieren convertir a Assassin's Creed en una saga de referencia. Y en este juego, contra todo pronóstico para algunos, entre los que me incluyo, lo consiguen. Lo consiguen y con todas las de la ley. O sea, este Assassin's Creed 2 es un señor juego. Es que objetivamente puede que sea el mejor de la saga. Para mí es el mejor. Fijaros que mi favorito es Black Flag, ya lo sabéis. Creo que Origins se queda muy cerca en cuanto a contenido y variedad. Pero es que el 2, un juego de 2009 que pegue tal repaso y que sea tan influyente en lo posterior, eso, amigos, yo lo creo casi insuperable. Que tuvimos remasters, ¿no? De sí, la ha hecho Collection con efectivamente. Con el 2, con el Brotherhood y con Revelations. ¿Cierto? Necesitamos otra de esos Collection. Sí, colección, pues, sí. Además, es curioso porque os acordáis que algunos modelados parecían el ECOMO, ¿no? Totalmente hechos. Pero bueno, explicaron eso, lo han arreglado. Y yo me sigo quedando, joder, es que de verdad, a mí me... Es cierto que al final ha sido algo muy trillado y yo creo que poco aprovechado el tema de los precursores, aquellos que vinieron antes, ¿no? Nuestros creadores, muy rollo Prometheus. Y en este juego también profundiza mucho en eso, lo que ya había iniciado el primer Assassin's, ¿no? A mí es que esa parte de la historia me parece... Es que es realmente la que te engancha para engancha seguir. Seguir jugando. Claro. Ese elemento fantástico, ciencia ficción, quiero saber más de esto. Exacto. Bien, y además los cabrones siempre te ponen esa gota de información al final, ¿no? Sí, para engancharte, sí. Para seguir. Digamos que aquí, listos. Bueno, los primeros juegos tenían tres ramas argumentales. Una cosa, si eres ateo, te encantará más la final de este juego, ¿eh? Te va a encantar más la final. Tenían la trama del pasado, el presente y la otra, sí. La de los precursores. Sí, sí, sí, sí. Y era una cosa que entre las tres pues enlazaba muy bien y era algo que conseguía que el jugador pues estuviera atento a todo lo que pasaba. Sin duda. Totalmente. Bueno, vamos a irnos con la siguiente entrega. Una entrega que iría muy de la mano de esta. Y ahora que la saga empezaba ya a brillar en todos los ámbitos, Ubisoft decide no perder oportunidad. Había que aprovechar al máximo esta circunstancia, esta nueva circunstancia de Assassin's Creed, éxito ya no solo de ventas, sino también, en este caso, de crítica. Y fijaos cómo son las cosas, porque tan solo un año después, en 2010, sale Assassin's Creed La Hermandad, ¿no? Sale para Xbox 360 y para PS3, 5 meses más tarde en PC. Y claro, esta nueva entrega continúa exactamente donde termina Assassin's Creed. Ya vemos que esto va a ser una tónica, o al menos parece hasta este momento que va a ser una tónica, seguir justo donde acabó el anterior juego. Y bueno, pues básicamente la premisa es que Desmond y los demás, que habían sido descubiertos por Abstergo, escapan a las ruinas de Villa Auditore. Y allí pues montan su nueva base de operaciones. Y bueno, desde ese momento, gracias a un Animus 2.0, Desmond y los Assassins pues tratarán de encontrar, esta vez sí, el fruto de Edén. Se confirma en cierto modo, dentro de la trama, lo que va a ser la trama tocha del juego, que sí que es verdad que la anterior entrega es un entrenamiento de Desmond. Sí que es verdad que hay ciertos detalles muy relevantes para la trama posterior, pero de alguna manera son esos detalles los que se convierten en la razón de ser de la hermandad. Me recuerda a la Solid Snake Simulation de Metal Gear Solid 2. Sí, sí, pero no tanto, porque al fin y al cabo... Al fin y al cabo sí que estás descubriendo algunas cosas, sí, que son relevantes, por ejemplo, del personaje de Ezio, sí, que van, sí, a ser relevantes posteriormente. Es decir, no es un sueño de resines, ¿vale? Estamos hablando de algo que realmente sí que tiene una trascendencia, un seguimiento en cuanto a la historia. Pero bueno, aquí ya hay un objetivo claro, conseguir el fruto de Edén antes que los templarios, ¿no? Si queréis saber qué es el fruto de Edén, jugad a Assassin's Creed. Bueno, ya lo comenté, sí, yo pero bueno, antes. O sea, bueno, igual tecnología de los precursores, sí. Sí, pero... Es que eso es tal spoiler del primero, David, del primer juego, pero es que es imposible hablar de Assassin's Creed sin... Yo, claro, una vez sabes eso, el resto de juegos ya dan por sentado que tú conoces lo que, sí, es la tecnología de los precursores. Sí, sí, esta saga, si no puedes jugar al 4, por ejemplo, al Black Flag, no puedes jugar, si te has perdido los otros, bueno, porque dices, me falta muchísima información, me van a hablar de cosas que no tengo ni puta idea que me están hablando, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que es necesario comentar ese aspecto porque al final el resto de entregas giran en torno a eso y ya es algo vox populi, por así decirlo, ¿no? Sí, en fin. Pero al mismo tiempo, David, este mismo punto que comentaba es algo que me llama la atención de esta saga. Es muy dependiente de las historias de los anteriores para entender, sí, la complejidad de la historia, ¿no? Sí. Más que otros juegos, probablemente. Pero fíjate, Víctor, ya lo comentaremos más adelante. Para mí hay dos bloques principales. Está el bloque de hecho, en relación al primero, y además un juego por el medio que ya comentaré después, que es la entrega de PSP, Bloodlines. Luego está el bloque de Black Flag, el 3, Unity y Rouge, ¿no? Es como, digamos, son los dos grandes bloques de los Assassin's, ¿no? Para entender mucho mejor el universo de los Assassin's Creed. Pero sí, evidentemente, el bloque de hecho, tienes que jugarlos uno detrás de otro para entender al 100% la historia, claro. Es que si no, vas a estar muy perdido. Bueno, en todo caso, bueno, nuevamente vamos a manejar a Ezio, va a conectar nuevamente Desmond con su historia, y entonces vamos a ir visitando, como en otros Assassins, varias localizaciones, ciertos objetivos, que no vamos a spoilear nada de eso, pero llama la atención que, aunque sea breve, uno de los territorios en este Assassins es Navarra, ¿no? Que Navarra en España, ¿no? Bueno, en este caso sí, me equivoqué antes, el territorio principal que vamos a explorar es Roma. De hecho, los malos malísimos... Son los Borgia, así, sí, que... Sí, efectivamente. Y en los aspectos narrativos, este juego se parece bastante a lo que vimos ya en Assassin's Creed 2. Es decir, es un juego continuista en ese aspecto, pero que luego, como veremos, en lo jugable sí que hay una serie de novedades muy importantes, ¿no? En primer lugar, el asunto de... Bueno, lo más básico, que esto siempre, iteración tras iteración en todos los Assassins, que es el sistema de combate. Aquí, este es el primer Assassin's Creed de toda la saga donde la IA es más agresiva, ¿vale? Aquí sí que te pueden atacar varios enemigos al mismo tiempo. Evidentemente tú tienes formas de contrarrestar estos ataques, formas de defenderte de eso. Y bueno, pues han añadido pues también más movimientos de ejecución, puedes hacer ejecuciones múltiples, etcétera, ¿no? Es decir, en el juego ha dado un paso más allá de algo que se quejaba la gente desde los dos primeros Assassin's Creed, ¿no? Que los malos pues pidieran ticket para pegarte, ¿no? Pero bueno, en este juego yo no sé qué opináis del sistema de combate. Yo creo que mejora bastante. O sea, a mí se me hace bastante mejor que en los anteriores dos. No sé qué opinas tú, David. Sí, creo que sí se mejora, pero sigue siendo un sistema de combate bastante artificial, de cartón-piedra. De hecho, ¿no fue en este juego donde se implementó la habilidad esta de pegas un silbido y viene ayuda? No, es que esa es una de las novedades jugables. Sí. Tú puedes crear un clan de asesinos. Sí, a eso sí, voy. Exacto. Pero tienes que tu ejército tienes que, digamos, sí, a favorecer el crecimiento. Mejorarlo, sí, pero a eso sí voy. Sí, sí, que un, sí, que un sistema de combate un poco más exigente, sí, te exija también que tú uses esa ayuda, sí, para los combates. Yo, bueno, hoy te vas a comentar eso. Mejor me espero. No, que es que precisamente iba a comentar eso, ¿no? Que en este juego se incluye un sistema de reclutamiento. El sistema de reclutamiento, pues, va a consistir en que podemos reclutar asesinos para montar nuestro propio equipo de asesinos. Y bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La forma principal de hacerlo es destruyendo las torres de los Borgia, ¿vale? Y los vamos reclutando y tal. Bueno, la cuestión es que estos asesinos que nosotros vamos reclutando, lo que va a suceder es que los podemos enviar a hacer trabajos por Europa, por toda Europa, o usarlos como apoyo en misiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a obtener, en base a esas misiones que los hemos mandado por Europa, pues obtienen sus puntos de experiencia, no sé qué y tal, y luego, aparte de eso, pues les puedes equipar historias y todo eso. Y tú puedes pedir ayuda, en caso de que no estén en misiones, pues puedes pegar un silbido, como decía Oscar, y que te eche un cable. Sinceramente, a mí este sistema me pareció, según mi perfil de jugador, yo apenas lo usé. Quiero decir, yo sí tenía mis asesinos, les hacía ir a misiones según su nivel, pues para que fuesen asequibles, y poco a poco hacían las más tochas. Pero claro, para mí esto es un juego de sigilo. A mí nunca me hacía falta enfrentarme contra una muchedumbre brutal, porque para mí eso ya iba en contra de lo que es un asesino, que insisto, es un juego de sigilo. Con lo cual, al final, esta es una opción que tenías ahí, que jugablemente era muy llamativa, que era, digamos, la carta de presentación, una de las principales de este Assassin's, pero que yo no usaba porque me parecía un poco contra natura lo que es el juego. De hecho, con Syndicate pasó algo parecido. Tú podías crear una serie de bandas y demás, y luego podían ayudarte. Pero es que según tu forma de jugar, a lo mejor no te hacía falta para absolutamente nada. Para mí este es el... Es un punto así un poco mierder de este juego. Que no, para mí no alcanza la excelencia en el sentido de que... Claro, son dos juegos de sigilo donde prima, pues eso, la soledad, ¿no? Y sobre todo, pues estar tú solo, ser sigiloso y ser eficiente, ¿no? Y de repente, pues en este juego intentan, pues eso, meter una mecánica que te da a entender que Ezio se convierte en un líder, tal y cual, que eso está muy bien, pero que dista un poco de lo que esperabas de un Assassin's Creed, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues te puede pasar como a David, que no lo utilices mucho, que sigues subiendo a los personajes porque lo tienes que hacer más o menos y tal, pero que pases un poco de este sistema. Y que va un poco contra natura con el aspecto de sigilo y tal. Para mí sobraba. Bueno, pero siempre hay momentos en los que te atacan. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Oscar? Que normalmente en el mundo AAA, los videojuegos suelen hacer una cosa. Te incluyen una novedad relevante en una saga y hacen que muchas cosas del juego giren en torno a eso, para obligarte a utilizarlo, ¿no? Para justificar ese nuevo desarrollo. Y claro, eso es un poco decepcionante. Claro, luego yo me acuerdo en comentarios de esa época que decían, no, pero bueno, esto al fin y al cabo es más un spin-off y tal, porque no llevaba el número, ¿no sabes? Pero no, vamos a ver, esto es un arco, el arco de Ezio, y sigue siendo un Assassin's Creed. Yo, Brotherhood creo que ha sido el Assassin's que ha tenido mejor media Metacritic. Creo que incluso por encima del 2. De hecho, un medio le puso un 10. Madre el juego mía. Realmente es muy bueno, ¿eh? Pero a mi juicio me parece peor que el 2. Sigue en la misma línea. Generalmente la sensación es que el 2 es mejor porque Brotherhood viene de ahí. Sí. Es decir, la base sigue siendo el 2. Pero Oscar, ¿entiendes? A mí las novedades que tenía este Brotherhood, según mi forma de jugar, a mí no me atraían demasiado. Y era un poco la carta de presentación. O sea, era el motivo para decirte, oye, compra este juego porque tiene esto, ¿eh? Y el otro no lo tiene. Claro, exacto. Y exacto. A mí, es que no me atraía al final. La sensación es esa, David. Lo que... claro. Pero bueno, en todo caso, joder, es un juego muy bueno igual. No, y aparte, recuerdo que también hubo quejas. Oh, es que solo hay una ciudad y tal y sí, cual. Pero es que Roma era más grande que cualquier otra ciudad de otros juegos, y además sí, estaba muy bien. Pero sí que es verdad que los momentos en los que no estás ahí, pues son momentos. Es una escena, por ejemplo, de... Había de misiones Navarra, donde ibas a otros, sí, a otros sitios. Pero son anécdotas. Es algo puntual, no es algo puntual por el que te puedas mover libremente. Que por cierto, aquí ya empezó la tendencia de Assassin's por año, ¿eh? Sí. Porque el 2 salió un año, el, o sea, el año salió, antes que este. Salió en 2007, el 2 en 2009. Sí, y este ya salió en 2010. Sí, sí. Y solo volvió a ocurrir con Origins. Syndicate salió en 2015, y en 2016 no hubo Assassin's, y en 2017 ya tuvimos Origins, ¿no? O sea, la gente dijo, hostias, pero Assassin's por año. Pues sí, ya empezó ahí un poco la fibra de Assassin's por año. Y parece que salió, pues que salió bastante con, bien. Con el 2 dieron con la tecla y solo tenían que quedar a hacer unos cuantos, unas cuantas cosas más. Y es que les era claro. como una máquina de crear Assassin's. Que por cierto, Oscar Vito, yo no me acuerdo cuál fue el que incluyó el multiplayer. Fue este, ¿no? El Brotherhood. Correcto. Este fue el que me dio. Bueno, porque... otra excusa para tal. Sí, que es una excusa. Que realmente el multiplayer fue, bueno, mira, eres un asesino, tienes que enfrentarte contra otros asesinos usando el sigilo. Tú te ibas al online y era todo un correcalles, era gente corriendo aquí para allá. No funcionó bien. No funcionaba eso. Nada, pero de todos modos, si recordáis esa época, 2010, era la época de hay que meter online a todo. Sí, exacto, a calzador. Y entonces, evidentemente, la saga de prestigio de Ubisoft no podía quedarse fuera de la dinámica, ¿no? Exactamente. Bueno, son cuestiones de tendencias de mercado, ¿no? Que las compañías suelen obedecer, ¿no? En todo caso, otra de las novedades que tenía este juego es el tema de los caballos en las ciudades. Primera Assassin's donde puedes meter el caballo dentro de la ciudad y circular con él y tal. Y hay muchas nuevas mecánicas a caballo, ¿no? Pues eso, algunas relacionadas con el sistema de combate, etcétera. Bueno, en todo caso, aspectos técnicos. Yo sí que noté un salto visual de este juego, de 2 a este juego. Una mejoría, especialmente en los shaders. Se nota bastante. Tema luz, shaders, mejora bastante este juego. No sabría decir tanto en el tema geometría y todo eso, pero sí que se mejora. También mejoran las animaciones, porque en el 2 había algunas bastante tróspidas, ¿eh? Especialmente las de los personajes que no estaban integrados en la historia de Ezio. Es decir, los personajes del universo Desmond, ¿no? Estaban bastante mal animados, bastante mal. Pero bueno, de todos modos, tampoco es un salto abismal, ¿no? Hay cierta mejora, pero no es un salto abismal. Y una cosa que me sorprende de Assassin's Creed es que el personaje de Lucy en cada juego tiene una pinta diferente. Es decir, sí, es parece otra tía distinta. Aunque realmente la actriz que le da vida siempre es la misma. Sí. Pues sorprendentemente, no sé, algo pasa ahí. Pero es que también le pasa a Desmond. También le pasa a Desmond, sí. De hecho, el cambio más relevante en el... En Desmond se ve en el siguiente juego. Va, pero entre 1 y 2 y 3, Desmond más o menos se parece. Sí, el 3 quizás el cambio más grande. En Revelations. Revelations directamente le cambian la cara. Sí, puede ser. Bueno, en todo caso, a ver, es un juego que está a un buen nivel técnico. Es un juego, un buen juego, un juego divertido y todo eso. Que no alcanza la excelencia de la segunda entrega, pero que tiene momentos bastante épicos y sobre todo un punto más en la evolución de ese personaje tan querido que es Ezio Auditore. No, y aparte tiene novedades bastante importantes, como sí. Sobre todo lo de la villa, todo lo que tiene que ver con la villa, en la que... Sí, la gestión sí, de la villa. Todo, que no, aún no hemos hablado del sistema de economía de los Assassins, que es un sistema de economía que llega a un cierto momento de número de horas jugadas y se rompe totalmente. Pero es cierto, tú empiezas un Assassin's pidiendo limosnas y acabas un Assassin's pues siendo el tío más rico del universo. Y el tema de la economía es muy importante en la hermandad, porque todo lo que vas comprando a lo largo de la ciudad de Roma, todo lo que se va desbloqueando después, lo tienes tú en tu propia villa. Se abren tiendas con comercios, cosas que, por ejemplo, también puedes comprar cuadros, hecho, que adornan tu villa. Yo creo que incluso se lo podías equipar a tus Assassin's. No recuerdo, sí, creo que sí. Y es una cosa que nunca han dado con la tecla. El sistema, no sé en Origins, pero el sistema de economía de la saga siempre ha sido una poco mierda. Tiene cierto feeling lo de eso, ir montando la villa, que luego haya gente y no sé qué y tal. Claro. Y al final acabas de un sitio totalmente arruinado a una cosa muy próspera. Sí. Y eso también mola hacerlo, ¿no? Sí. Eso es lo que digo. Pero es que, claro, llega un momento que dices, ya está, ¿qué hago con todo este dinero? Si ya me sobra, lo voy a guardar en barriles y a enterrarlo en la tierra. Eso al final lo he repetido sistemáticamente, porque en el 3 estaba la hacienda esta de Connor, ¿no? Era algo parecido. Sí, algo parecido. Aunque, la vieja hacienda de Connor. El sistema de economía no se usaba. Pero si te fijas, es que Ubi lo hace con todo. O sea, en Far Cry también podías mejorar tu... al menos el 4, también podías mejorar tu zona y hacerla súper chula y súper llamativa, pero sin utilidad práctica. Yo entiendo que para ellos es un añadido, simplemente. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Bueno, el siguiente juego que no lleva... Fin, cuando Ezio se vuelve un hombre, ya controlamos a un señor mayor, cansado, con ganas de mandarlo toda la mierda. O sea, Luke Skywalker. Luke Skywalker, que no le gusta su personaje. Y bueno, en fin, es un juego que trae unas cuantas novedades. Es mi favorito de la saga. Yo creo que todo lo que rodea en el tema de la historia y los personajes... Y además con ese final tan emotivo, yo creo que es incluso un homenaje a todo lo que tiene por la parte de atrás, es decir, los juegos anteriores. Bueno, primero, decir que el juego se presentó con un tráiler de la hostia. Joder, mira qué emociones con esa mierda. De hecho, la música está sonando, es la música que el tráiler, un hecho que se veía, digamos que casi vencido. Entonces ve una extraña sombra a lo lejos. Bueno, por ver la sombra es lo que le distrae, sí, precisamente. Y entonces comienza lo que es la nueva aventura. Hay que decir, por cierto, el juego comienza precisamente en el entorno ese del tráiler. Sí, de hecho repites la escena prácticamente. Sí, la repites. Y es como pasaba en la hermandad, es un entorno que solo vamos a ver en ese momento. Sí. Y una vez lo pasamos, pues ya llegamos a la ciudad que toca, que es Constantinopla. Decir que, bueno, es mi favorito por todo esto que estamos comentando. Es hecho, ya es un hombre maduro. Es un hombre que me recuerda un montón al Batman de Miller. El Batman vs Superman del cómic. También de la película de animación. Ese Batman que ya le da todo igual. Pues aquí hecho un poco también, ¿no? Vemos como al principio del juego sigue también el tema de, bueno, es un assassin, tiene que seguir con su misión. Pero ya al final del juego vamos viendo que esto ya lo tengo que hacer por fuerza. Ya no tengo tantas ganas de seguir con la historia de los assassins. Quiero vivir mi vida por fin. Ya un hombre que no sé, está ya en los, no en los últimos años, pero ya es un tipo mayor que está hasta los huevos de todo. Quiere dejar todo el tema este, acabar con su misión de una vez por todas. Y empezar una nueva vida, aunque sea por pocos años. Y hay que decir que Revelations es el final de una era. Es el final de una era de los Assassins tal como fueron concebidos en principio. Antes comenté que tenía tres arcos argumentales la saga en ese momento, y este es el final de prácticamente de esos tres arcos argumentales. Porque después el tema, temas de presente y precursores se toca, pero se toca muchísimo menos en los siguientes juegos. Aquí se le da un fin a Ezio, se le da un fin también quizá hasta a la historia de Altair. Se le da, pierde todo el tema de los precursores prácticamente. Este es el último juego donde tiene una relevancia real, una relevancia importante dentro de la saga, y se le da también un final más o menos a la época del presente. Antes comentábamos que Desmond... No sé quién lo dijo de vosotros, que Desmond estaba en coma. Nadie lo dijo. Bueno, lo dije, se nombró antes que Desmond estaba en coma en un juego anterior. Esto es algo que hay que decir, porque esto es como empieza el juego. Desmond no lo manejamos realmente su cuerpo físico, manejamos su mente. Sí. Obviamente tiene un cuerpo con el que nos podemos mover, pero manejamos su mente dentro de lo que es el Animus. Y ahí se encuentra con un sujeto, que es el sujeto 16, que hablaba David antes en el primer juego. Ese personaje que había perdido la cabeza en todas las pruebas del Animus, en todo su viaje para volver al pasado. Pues aquí llegan a interactuar Desmond con sujeto 16. Y sujeto 16 le va comentando cosas a lo largo del juego que hacen, digamos... ver la situación a Desmond de una manera un poco diferente. Digamos que tiene el otro la otra cara de la verdad. Es que, bueno, la memoria de Desmond está quebrada, sus recuerdos están quebrados, entonces se trata de recuperar fragmentos que ha perdido. Efectivamente. Y le va a ayudar el sujeto 16, ¿no? Claro, y ahora el presente es un entorno, digamos, digital. Virtual, virtual. Claro, sí. No, es un entorno que incluso muchas veces se va creando a nuestros pasos. Sí. Es un entorno raro, diferente, que cuando lo vemos por primera vez, pues choca bastante. Pero bueno, es el entorno de Desmond en este juego. Y en este entorno, sobre todo, donde se van descubriendo los secretos, precisamente el nombre de juegos Revelations, Desmond va descubriendo pues todas las caras de la moneda. Y en este aspecto es un juego bastante conseguido. Y también, aparte de eso, también vamos con el final casi casi real de todo el tema de los precursores. Porque después, no sé cómo lo tratan en Origins, es algo que se abre cuando lo juegue, y David quizá después comente algo, sin muchos spoilers o sin spoilers, pero este es el último juego donde el tema de los precursores tiene un peso real, más allá de encontrar un cacho de metal. Sí. Y esto es todo lo que se puede contar de la historia. A nivel jugable, prácticamente es lo mismo, pero con añadidos. Ahora el parkour es mucho más llevadero. Hecho tiene como un gancho, sí. Y de primeras tú estás corriendo, te enganchas y te saltas ya medio edificio. Y a partir de ahí, es cierto que la animación de la escalada es incluso más rápida. Sí. Y como antes en el 2 intentó hacer una escalada más pausada, con intentar adivinar también la ruta en ciertas torres, aquí no, aquí la escalada ya importa un poco menos, ya lo que intentan es hacer el juego más fluido, para no, digamos, no perder tiempo en temas de escalada y de parkour, pero también mantiene lo que es lo básico, con el añadido ese de que todo es más rápido. El tema de los combates, yo sinceramente no he notado ninguna mejora respecto a juegos anteriores. Siguen siendo casi juegos por turnos. Es cierto que se han añadido algún movimiento con el paso de los juegos y alguna cosilla más, pero en el fondo, pues yo creo que es más o menos lo mismo. Yo no sé, David, si tuviste la misma sensación. Yo es que tengo la sensación de que evolución mínima, pero todo sigue igual. Sí, estoy un poco como tú. O sea, algún movimiento nuevo, sí. A una iniciativa un poquito más agresiva por parte del enemigo, sí, pero poco más. Es algo que más o menos se ha mantenido. Sí. Dicen que con Origins, yo no lo he jugado, se cambia. Se ha roto completamente. Luego, David, hablarás más en profundidad. Y así que a nivel jugable, pues lo dicho. El minijuego de Revelations es, digamos, tienes un sistema de aliados como en la Hermandad que tenías. Podías crear tus aliados, pero aquí no los mandas a misiones. Aquí lo que haces es, hay una serie de misiones que te aparecen en el mapa, que es una defensa de fortalezas. Tú los vas ubicando a tus asesinos, pues los que disparan con ballesta, los que te atacan cuerpo a cuerpo, los que te tiran granadas, los vas poniendo en diferentes zonas del tejado que tienes asignadas, y más o menos según tú veas cómo colocarlos, pues los vas colocando. Y va avanzando el enemigo poquito a poco, digamos recuperando terreno, y de eso va el minijuego, pues intentar que el enemigo no llegue a tu fortaleza y consiga ganarte la misión. Sinceramente, yo las jugué porque estaban ahí y, no es una cosa que digas esto sobra totalmente, pero no es algo realmente relevante. A mí la verdad es que no me gustó eso. Me parecía otro añadido que para mí es una pérdida de tiempo. Quiero decir, yo cuando juego un Assassin's quiero pues asesinar gente de forma sigilosa, ¿no? Es decir, jugar, controlar a hecho y ser un lobo solitario. Son estos añadidos que quieren justificar novedades. Y claro, tal. Pero es lo que decía antes de Víctor, que cada entrega tiene que tener su cosa nueva. Claro. Y a veces aciertas. Yo creo que, por ejemplo, el gancho es un acierto. Probablemente es un acierto, sí. Pero, esto no. Esto no. Esto, sinceramente, no aporta demasiado lo que es el juego. No. Y realmente no hay muchas más novedades con Revelations. Es que yo creo, Oscar, que es lo que dices tú. Esto es un homenaje hecho total y absoluto. Yo, además, a mí, joder, me emociono mucho cuando hecho ve a alguien más. Ve al otro asesino mítico. ¿No? Y a mí esos momentos me parecieron gloriosos. Es que, es que toda la parte final, todo el tramo final un homenaje, sí, clarísimo a los tres primeros, sí, juegos. De hecho, yo creo que quizás, claro, como al final esto es algo muy subjetivo, Revelations a nivel de críticas fue el que más palos llevó de la trilogía de hecho. Porque precisamente por eso, porque la gente consideraba que no aportaba demasiado de nivel jugable, ¿no? Pero es que es un juego 100% fanservice. 100% fanservice. Para mí es una especie de Metal Gear Solid 4 dentro de la saga Assassin's Creed. Y a mí el personaje con Revelations me redimí totalmente. Sí, era un personaje que odiaba. Sí, sí, sí. Y al final, pues me parece un personaje de la hostia. Que yo creo, Oscar, que la saga, porque esta saga va para largo, por supuesto, nunca se va a repetir algo como he hecho, seguramente. No, y lo intentaron lo intentaron con los juegos de las Américas y no funcionó. No funcionó para nada. A nivel gráfico, la verdad es que la ciudad era un entorno glorioso. Sí. Teníamos a Constantinopla, las dos partes, con el río por medio, y era un entorno precioso. Si os fijáis, a nivel de ambientación, incluso ya con el traje que lleva hecho, que es un traje oscuro, si en el Assassin's Creed 2 el juego era, digamos, los edificios, todo era cálido, era un color blanco cálido, aquí todo es oscuro. Sí. Los edificios son oscuros, el entorno es todo oscuro. Sí. Digamos que si con la luz empezaba el auge de hecho, incluso en la ambientación se nota que con esta ciudad se llega al ocaso del personaje. Sí. Me parece una evolución grandiosa del personaje, me parece que a nivel gráfico y a nivel técnico, yo creo que sigue siendo una de las ciudades que más me gustan de toda la saga, sobre todo porque rompe un poco el esquema, y sobre todo gracias al río. Rompe un poco el esquema de, primero, de que no son muchas, segundo, de que, por ejemplo, en la Hermandad Roma era un bloque, era una ciudad compacta y tal. Y aquí volvemos un poquito a... Hay zonas que no son tan iguales, hay otras zonas... Bueno, a un lado del río es de una manera, al otro lado del río es de otra manera. En general, a nivel artístico también parece un juego muy bueno. Y la verdad es que yo quedé muy encantado con él. Yo debo decir que jugué el Hecho Collection, el primero que jugué fue Revelations, era el que menos fresco tenía quizás. Y gráficamente, con el filtro, bueno, el filtro evidentemente está mejorado por todos lados. Es un juego muy, muy resultón, muy resultón. Yo no sé qué tal será en esa versión HD. Bueno, tú lo viste, lo llevé a tu casa un día, ¿te acuerdas? Llevé la One S y me puse ese juego. Pero te pusiste Revelations. Sí, me puse Revelations. No, o sea, en estos estaría, momentos en los que David se... Sí, no, estaría mirando por otro lado, pero en ese momento no me... Me lo puse porque era el que más ganas tiene de jugar, porque es probablemente el que menos jugué de los tres, el que menos veces me acabé. Y muy resultón. Y también debo decir una cosa, ya esto es un pequeño off topic. La edición coleccionista traía una enciclopedia de Assassin's Creed, que es buenísima. Buenísimo, o sea, si te gusta la historia de los Assassins, la enciclopedia es brutal. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues ya está capada, ¿no? Porque evidentemente no incluye los juegos posteriores. Pero para entender un poquillo toda la trama de hecho, incluso la anterior, la verdad es que es un universo en el que merece la pena perderse un poquillo. Yo creo que fue la mejor edición coleccionista de la saga hasta ese momento, sin duda alguna, solo por la enciclopedia, nada más. Pues ahí está la enciclopedia. Que por cierto, hablando de ediciones especiales de la saga, yo no sé qué tal sería esa de... para encontrar en aquel momento, porque yo sé que hubo alguna de... Mírate. Puede ser la Hermandad, la Black Box, o no sé, se llamaba. La Black Box fue la del 2. Estaba la caja negra y la caja blanca. Sí, que una de ellas que era imposible. La caja negra. Es más, yo tengo la edición coleccionista, la Black Box de PC, que eso vale un pastizal a día de hoy. La conseguí así de refilón. Y con Revelations, la edición de la enciclopedia solo se podía comprar en la tienda de Ubisoft. Ah. Pero después, con la versión de PC, que salió tiempo después, ya la vendieron en las tiendas y demás, que fue la que pude conseguir yo. Está bien. Así que, por cierto, ediciones normalmente de Assassin's Creed, ediciones coleccionistas bastante completitas. Buenísimas. Siempre está la edición coleccionista tocha y la más tocha, que solo se compra en la tienda de Ubisoft, ¿no? Yo ahora mismo me conformo solo con la tocha, sin más. Bueno, pues hasta aquí Revelations, mi favorito de la saga. Un juego donde vemos el final de la evolución de un personaje como Ezio. Que algunos empezamos odiando y acabamos amando. Y también es el final de Assassin's Creed tal y como fue concebido. A partir de aquí, la cosa cambió bastante. He conocido la verdadera libertad. He conocido un mundo de paz y de espíritu libre. Un mundo que me ha sido arrebatado. Me dijeron que podrías enseñarme. Bienvenido a la Hermandad. ¿Están en Tocon? ¿Está bien la aldea? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. ¡Debéis negaros! Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo. Ahora me doy cuenta de que va a llevar tiempo. Que recorreré un camino largo y envuelto en tinieblas. Es un camino que no siempre me llevará a donde deseo ir. Pero viajaré por él de todos modos. Hasta los que pretendía salvar te han dado la espalda. Y sigues luchando. Resistes. ¿Por qué? Porque nadie más lo hará. Y cambio de ciclo, Oscar. Sí, vamos con Assassin's Creed 3. Bueno, yo creo que claramente un juego enfocado al mercado americano. La saga lo está petando allí, obviamente donde más ventas tenía. Y quisieron potenciar esto, haciendo un juego pues patriótico para ellos. Podéis llamarlo, a ver, según mi opinión, ojo, el juego menos malo de, o sea, menos bueno de la saga o un truño, eso os lo dejo a vuestra elección. Bueno, vamos, obviamente para mí, no he jugado Syndicate ni Origins, pero para mí, perdón, ni Rogue tampoco, pero para mí es el peor de la saga, con diferencia. Bueno, no, peor que el uno no es, ¿eh? Para mí sí, aparte porque cambian una cosa, esto ya no es un juego de sigilo tal cual. Hay zonas enormes, amplias, muy grandes, que no es ciudad, es todo campo. Esto es una aventura un poco ya diferente. Es que yo creo, Oscar, que el gran problema de esta Assassin's Creed es que lleva un 3. Y la gente se pensó que iba a haber un cambio radical en su propuesta. Y realmente no es así. Y otra cosa, que es la independencia americana. Ciudades que están un poco a medio hacer, como quien dice. Claro, no pierdes un poquito lo colosal de otras entregas, ¿no? Es decir, es que lo pierdes todo. Sí, totalmente, sí, sí. Y mira, empezamos el juego bastante bien con un personaje que mola, que es Heizan Kenway. El que lo empezó todo. Y tú, cuando estás jugando con Heizan, el juego está bien, es un personaje que adoras. Y llega un momento y dices, te dice el juego, no, chico, este personaje es muy bueno, pero tú no vas a jugar con él. Te jodes. Y te mete a un personaje que es... Volvemos a lo mismo. A ver, no es tan descarado, pero volvemos a tener un hecho de la vida, tonto y capullo, y vamos a tener que evolucionar otra vez un personaje del estado larvario a volver a hacerlo top. No me jodas, tío. Que, es que además no llega... No lo han dejado tampoco, pero no llega en ningún momento al jugador a engancharse con Connor. Connor es el Jar Jar Binks de esta serie. Así, más. Es un tío que no tiene carisma cero. Claramente. Soy Connor. Además, vosotros sabéis que la venganza siempre es un tema súper épico para los videojuegos y todo el tema audiovisual. Y realmente Assassin's Creed 3 es un tema de venganza. Sí, que lo es. Pero es una venganza de mierda. O sea, está muy mal hecho, está tan mal llevado el tema todo argumental de Connor que es que te pierdes en el personaje. Te pierdes demasiado, sí, la verdad es que sí. Es un juego que da un montón de... Que por cierto, le pasa a muchas entregas, que la trama principal al final la quieren forzar tanto... Se diluye. Tanto, sí, no, es que no, es que no. No da más de sí, ¿no? Yo sinceramente creo que fue el primer juego en el que meter tantos iconos en el mapa de la saga, me refiero, meter tantos iconos en el mapa era más mal que bien. Bueno, porque mira que hay iconos en el mapa. En los otros también. El siguiente ya metió iconos multiplicados por 1000. En los otros también. Bueno, pero es verdad, pero el siguiente es mejor juego y luego hablaremos en profundidad. Sí, bueno, por supuesto. Pero es que, coño, yo sinceramente, cuando lo acabé, saqué en claro dos cosas positivas. Primero, Ethan Kenway es un personaje de la hostia. Sí. Y segunda, la mecánica de manejar el barco me pareció gloriosa. Pero y es algo que se potenció después. Bueno, es que realmente fue aquí, aquí es tema anecdótico. Se empieza ya es anecdótico, sí. Pero con el siguiente la con cosa el siguiente, explotó la hasta cosa niveles brutales. Explotó, de hecho, hasta el punto que usó para sacar un juego efectivamente. Propio. Pero yo estoy contigo, Oscar. Creo que tiene el mejor prólogo de toda la saga. Porque sí, aparte de probablemente. Heathen, es a ver, uno de los mejores. De hecho, joder, es que yo no sé si decirlo. Se puede decir, ¿no? Ya han pasado. Es un juego de 2012, coño, se puede decir. No, ha pasado 6 años, coño. No más o menos. O sea, cuando Heizan descubres quién es realmente, dices tú, joder, bravo. Claro. Bravo. Bravo, te emocionas y dices, joder, qué cosa más brutal. O sea, ahora haces estoy, digamos, todo esto tan cojonudo, sí, para que al final esté, es que estás en todo lo alto y de repente viene el, sí, sopapo. Y después controlas a Pocahontas en versión hombre. Bueno, pues vale. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Tenemos también el tema de la hacienda, como comentábamos antes, pero es un tema menos, digamos. Es que todo es anecdótico en este juego. Es decir, todas las novedades son anecdóticas. El tema de la hacienda es algo anecdótico. Sí. Yo no lo hice para nada. Es el primer Assassin's en el que el tema de los minijuegos y todo este tema, pasé olímpicamente de él porque no me aportaba nada. Sí. Implementaron el tema de cazar animales y conseguir pieles. Sí. No aportaba nada porque el sistema de economía en Assassin's Creed 3 no importa nada. No importa una mierda. El tema de los barcos es algo que llegó para quedarse, pero sí, es que en este juego lo usas en una misión o dos principales y después yo me olvidé totalmente del barco. Lo puedes usar, no, para misiones secundarias, pero es que, no te aportan nada. No, es que todo lo secundario de este juego, sí, como en otros juegos molaba hacerlo, en Assassin's Creed 3 no te aporta nada. Y de hecho, Oscar, otra novedad importante es el uso de armas de fuego ya, sí, de manera más sí, real, ¿no? Antes, sí, había guiños como en el 2 con ese ataque que tenías, pero aquí ya había armas de fuego, que al final tampoco era una cosa tan, en fin. No, o sea, porque, poco... a ver, está bien cuando te ves rodeado y tal, sí, pero son armas de fuego que disparas una vez y después hay que recargar. Por supuesto, ¿no? Por tanto, es una bala y después, si estás dentro del combate, no vale para nada. No, bueno, tenían los trabucos que creo que si los mejorabas te dan más tiros, ¿no? No lo recordaba. Más que tiros, lo que te daban eran más rango. Más rango, sí, sí, sí, es verdad, sí. Bueno, me acuerdo ya. Pero es que es eso. Es que al final se quedó en una especie de quiero y no puedo. Intentar crear otro personaje como hecho, pero no cuajó. No cuajó para nada. Es yo creo que. A ver, es. Siguieron con la familia, pero se dieron cuenta de que Connor no era un personaje que había calado entre los jugadores. De hecho, caló más Heizan que Connor. Casi se te cuela. Bueno, a ver, sí, sí. Y posteriormente el otro Kenway en el juego del que vamos a hablar después. Sí. Que, bueno, en fin, yo es que... A ver, dime, David. Leyendo a la gente en el chat, coinciden. O sea, es el Assassin's Creed menos querido de todos. Y también es uno de los Assassin's Creed menos Assassin's Creed por lo que comentamos. Sí. Hay tanta zona de campo que lo único que haces es correr por ahí y no vale para nada. Es decir, y tienes árboles que pusieron ahí en plan vamos a hacer un intento de parkour sobre árboles, que tampoco te aporta absolutamente nada. ¿Para qué vale esos árboles? Para coger algunos coleccionables, que no te aporta nada. ¿Recuerdas con una misión que tenías que derrotar a uno de los tíos importantes del juego? Y era una batalla brutal, ¿no? Y decías tú, si voy por la batalla me van a crujir seguro. ¿Cómo hago yo esto? Y de repente ves unos árboles sospechosamente colocados, árboles así gigantes, y dices tú, vaya, unos entes en los anillos. Y bueno, pues me cuelo por los árboles y efectivamente, ¿no? Era tan descarado a veces, tan... Incluso momentos en los cuales te acuerdas de estas batallas campales que estaban fatalmente hechas. Belay hacía cosas horribles. Las batallas eran confusas. O sea, porque el sistema de combate tampoco es que haya evolucionado mucho. Seguía siendo igual de ortopédico de cartón-piedra. Y esas batallas brutales al final es que... crea una sensación más negativa que positiva, no sé. La verdad es que es un juego, yo creo, que desafortunado, sí, en general. Desafortunado, mal ejecutado, incluso me atrevería a hacer algunos aspectos, pero bueno. Es que muchas de las cosas no supieron cómo enfocarlas. No supieron cómo enfocarlas. A ver, lo mejor de este juego es el tráiler cuando lo presentaron. Sí. Que es bastante épico. También. Pero claro, para. Yo es que creo que se eligió mal la época, se eligió mal el tema del entorno, se eligió mal un poco todo. Si realmente querían hacer un juego en Estados Unidos, había otras épocas mucho mejor aprovechables y personajes más carismáticos, sí, también. Y otros personajes para hacerlo bien. Lo que pasa que, claro, como le pasó al primer Assassin's, de una manera u de otra, este tercero es el germen de algo que vino después. Exactamente. Y fue mucho mejor. Que a mí esto que me sorprende, o sea, parece que ya tenía todo planeado, porque efectivamente, o sea, a raíz del 3, pues salió el posterior, salió Rouge, y luego Unity también tiene relación muy interesante y evidente con Rouge, y evidentemente con el resto de la saga de Connor, ¿no? O de la franquicia de Connor, por así decirlo. Me sorprendió que Ubisoft siguiese apostando por eso, porque no cojo en la gente. Pero, en fin. Hay que decir que una cosa a nivel técnico me pareció brutísima. Fue el tema del barco y el mar, cómo estaba hecho. Sí. Estaba, es que sí. Realmente, ahí se dejaron los cuartos en este totalmente. En este tema, porque además era un agua que se comportaba de manera ultra realista, sí. Tanto el tema de las físicas como visualmente. Sí. Y todo el tema del barco, a mí, desde luego, me parece lo mejor de Assassin's Creed 3, junto a Heathan Kenway. Y la verdad es que no hay que decir, o sea, no podemos decir mucho más de este juego, porque yo creo que además es bastante generalizado que es el que menos ha gustado de toda la saga. Y hasta aquí el tercer Assassin's Creed. Bueno, en todo caso, sí que tenemos que ver lo que tienen que comentar los foreros, señor forense. Sí, voy ahora, que hace tiempo que no le echo un vistazo, voy a actualizar y empezar a leer. A ver. El primero, empezamos por Celera, dice: buenas, parkour automático. Con Assassin's Creed tengo una relación amor-odio. Y es que jamás entendí esa mezcla futurista entre pasado y presente. Más después de poner tanto mimo en la ambientación y recreación histórica. Es como si en mitad del mejor polvo de tu vida tu pareja te confesara que el mejor Splinter Cell es el Conviction. Coitus interruptus en toda regla. Es eso por no hablar de la brutal sobreexplotación que sufrió la saga. Aunque parece que al menos en este aspecto han aprendido la lección con Origins. A ver si para el próximo viajamos a Japón de la era Meiji. Un saludete. Lo de Japón es algo que se viene pidiendo desde hace eones. Una maravilla. Pero sí. No de la era Meiji, yo creo que anterior, del Sengoku, que es la era de los samuráis y seguramente el periodo más interesante. Sí, porque ahí pueden meter mucho de... Pues yo incluso lo ambientaría en la era Edo, en el final de los de los shogunes. Hay una también convulsión civil ahí bastante eso. Importante. Sí, que fijo que fueron los templarios. Y esos, seguramente. Aparte, veríamos la apertura o el inicio de la apertura de Japón al mundo occidental. Sí, eso podría ser interesante. Y que pusieran a Kenshin. Javi MG, primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice: muy buenas, sirvientes del clero. Buena sorpresa para mí este especial de Assassin's Creed, una de mis sagas favoritas, a veces amada en silencio. Sí, es cierto, yo también sufrí con las entregas de Unity y Syndicate, pero aún así las completé. Pero prefiero quedarme con los buenos. Consiguió engancharme a su historia, aquel primer Assassin's Creed, para luego darnos aquella segunda entrega y sus secuelas, con para mí uno de los personajes que quedarán en la historia de los videojuegos, como son Ezio / Desmond. Una tercera entrega más que aceptable y el mejor juego de piratas. Aún en las dos siguientes entregas, con carente narrativa en mi opinión, hay que reconocer que cualquiera de los títulos son un libro abierto de historia con unas ciudades que te hacen ir a aquellas épocas de forma instantánea. Me falta por darle la oportunidad a este último Origins, el cual sé que no decepcionará. Requiescatin patch, amigos. Rafa León, también primer mensaje, bienvenido al foro. Dice: buenas, Geralt y su adaptación al porno. Es cierto, el otro día vi el tráiler de la película porno de Geralt y es bastante tróspida. Con ganas de escuchar vuestra opinión de esta saga y más ganas aún de escuchar el análisis de este Origin, que por mi parte es el único Assassin's que me llama la atención desde el tercero, el cual fue una decepción bastante grande, ya que se me juntó lo poco que me gusta con la saturación que tenía, ya que venía de acabarme recientemente el Revelations. Hice hechos roles. Después de aquel truño, que me pareció el primero y que jugué solo por su ambientación, me decidí a probar el segundo, ya que me había agenciado un pack para 360 que incluía ambos juegos. Para mi sorpresa, Assassin's Creed 2 me encantó muy mucho. Luego llegó Brotherhood y luego Revelations, y luego el tercero, y luego me quería suicidar. Llevo bastantes años sin siquiera mirar sus juegos, ni siquiera cuando los he visto a 10€, y Origin me llama poderosamente la atención. Así que espero que me lo vendáis. Creo que es el primer mensaje en el foro, aunque llevo años en las sombras, y escribo solo para que Oscar lea esto con su sensual voz y por pillar el hábito de escribir, deseando escucharos. Muchas gracias, hombre. Seguimos. Denis el Azul. Buenas noches. Esta saga me gustó en sus inicios. Luego me fui despegando de ella. Ya sé que la última entrega, después de un barbecho, ha pegado el subidón. Os cuento una anécdota. Le enseñé el primer Assassin's Creed a un cura, sí, un cura de verdad, y conocía los sitios porque estuvo en ellos. No solo Jerusalén, también tenía Acre, y para nada le pareció un mal juego ni lo demonizaba. Ya podéis ir rompiendo el mito de la iglesia está en contra de los videojuegos. Otra cosa es que cada cura hable por sí mismo. Además, es un cura muy simpático y muy trabajador, muy diferente a los que salen en la tele, sobre todo por no tener un comportamiento muy cristiano que digamos. Bueno, sí. Hay curas. Yo también voy a contar mi anécdota. En mi aldea había un cura una vez. Era un templario. Era un templario. Que se volvió loco y sacó no, el se enamoró de una tía y dijo: a tomar por culo al clero, me voy con esta, a follar. Me parece el cura más honesto que he conocido en mi vida. Avalese 2000 dice: buenas noches, otro juego que tengo abandonado a medias, interesante especial. Pero hoy toca Monster Hunter, espero ansioso ese nuevo método de emisión que estáis maquinando, ya que ahora mismo estoy con dos móviles, uno para Twitch y otro Discord. Mi que he aprendido hoy lo pondré en Discord, que estoy en la sala. Seguimos. Artoria77 dice: el especial que nos traéis hoy promete mucho, chicos. Para mí esta saga se mueve en una fina línea entre amor y odio. Aunque muy tosco, el uno me enganchó y a partir de entonces unas entregas eran flipantes y otras, bueno, mejor no hablar de ellas. Con Unity abandoné la saga, pero con Origins he vuelto a caer. Brutal Vomit dice: buenas Fassbender y la madre que te parió. Yo de esta saga me he jugado los tres primeros y el que más me gustó fue el segundo, por todas las cosillas extras que traía, como algunas cosas de gestión o mandar a tus hombres por allí. Eso me agradó. Después del tercero, la verdad, me saturé de la saga y ahora no he tocado otro. A ver si con este especial me animo. Kalai dice: esta saga se empezó a corromper cuando tocaron el sistema de combate. Sí, era muy simple, pero recordemos que el objetivo del juego nunca fue ser sigiloso. Bueno, no sé. El objetivo era ser un justiciero superkiller totalmente superior a tus rivales. Es cierto que el Origins ha mejorado como juego, pero a costa de sacrificar todo lo que hace a Assassin's Creed lo que era. Solo digo que el otro día apuñalé a un soldado durmiendo con el ojo oculto y sobrevivió. Ojo. Que no digo que sea malo, pero no es Assassin's Creed. Bueno, hasta aquí el foro. La hoja oculta tiene nivel de mejora y el enemigo igual tenía un nivel muy alto. Cuidado. Es que hay un porqué en todas las cosas, ¿eh? Bueno, en todo caso, no vamos a hacer pausa musical. Nos vamos a ir. Antes de irnos con el siguiente juego, lo que voy a hacer es dar el repaso clásico. Sí. Porque hoy tenemos poquito tiempo. Si no, hay mucho que hablar y tal. Bueno, ya sabéis que estáis escuchando El Complejo de Anda en complejoanda.com, si lo habéis descargado, o desde iTunes o desde iVoox, el formato podcast. También podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, hora peninsular, en twitch.tv, el canal El Complejo de Anda, todo junto. Estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter. Tenemos El Complejo de Anda en Facebook, El Complejo de Anda en PlayStation Network y en Xbox, y también en Steam. Somos mentores de Steam y eso quiere decir que podéis seguir nuestro contenido desde la tienda. Cuando analicemos un juego, pues solemos subir una reseña en Steam Mentores, y cuando entréis a la tienda y veáis ese juego de casualidad, os va a aparecer un enlace a nuestro programa donde hablemos de ese juego en cuestión. Estamos en YouTube, El Complejo de Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio de diversa temática. Y ahora, ya no estamos en IRC Hispano, estamos en Discord. Y en Discord, nuestro chat oficial, grupo El Complejo de Anda, que podéis encontrar en nuestra cuenta de Twitter, en @complejoanda, o tenéis arriba de todo un enlace, una invitación. Pues tenemos conectadas a las siguientes personas, vamos a ver. Tenemos a Anchoas, Arco, Artorias007, Chubanain, Cojones Machete, en mayúsculas además, ¿eh? Tenemos a David GG, a Denis el Azul, Dictadura Gasparista Ya, DJ Neda, Donald Trump ficha por Mary Station, tenemos a Ducha, el Pollo Diablo, joder, maravilloso encontrarse el Pollo Diablo otra vez, ¿eh? Tenemos a Ezio Madurito Sexy. Hombre, tenemos a Frostis. Tenemos a Gaspar Hazme un Metroid. Bueno, hará 7, que es lo máximo. Bueno, pero espera, 7 a lo largo de un mes y pico. No, dos 7 amigos en total, no me atrevo a eso. Tenemos también a Gaspar, hijo de Brietas, a GGU Gabriel, GJ848, tenemos a Gonzalo, Hoja Flácida. Hola, vengo a atacarte, dame turno. sacas el ticket y esperas. Te damos ticket, no te preocupes. Tenemos a HT Dreams, a Jesús N7, a John Fox, a Japarejo, a Hasaro 96, Carpago, Castuo, Kace Crazy Chase, Co, Legos, Lorzas, Mazgo, Magic, Lobato, Terraplanista. Lo tiene todo, ¿eh? A ver si se cae por un borde. Tenemos, sí, por el borde. No, el borde exterior no, que no te deja el gobierno pasar. Tenemos a Nieve, a Older One, Orsio, Parcival, Palanca de Oro, Papel Aval, Parker, Peter Pack, Químico 85, Saladino Pepino. Referencias frescas, ¿eh? Salones Brindis. Salones Brindis también, hombre. Impresionante. Tenemos a Salseo Youtuber, Corazón Bonoman, Sheet Lake, Silvertrack, Tatín, Tealc, Tony, Tony MP83, Valve es la nueva Astergo, B2 84, Y Ante, y Quesello y Zacro. Bueno, gracias a todos y a todas por sumaros a este maravilloso canal de Discord. Empieza a haber cosas interesantes en el chat, ¿eh? Sí. A mí me gusta, ¿no?, que nos riamos así con los nicks tan originales que tienen para nosotros. Pero en todo caso, tenemos que seguir hablando de Assassins. Vamos con el siguiente juego. Dejad que os diga lo que piensa Barba Negra. Me preguntáis si el nuevo capitán puede ofreceros una vida de tesoros, saqueos y aventuras. Sí. Pues entre los caballeros de fortuna que navegan por las Indias Orientales, él es uno de los más astutos y sagaces. Hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares. Pero ese hombre es un auténtico perro sin miedo, causante de estragos y caos. Le he visto despejar él solo la cubierta de un galeón español sin pestañear. Luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre. Y es listo de verdad. Sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas. Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis, el capitán Edward Kenway es vuestro hombre. Pero no os metáis en sus asuntos, porque ese hombre oculta un misterio que no me atrevo a preguntar. Qué tío tan legendario, ¿eh? Sí, legendario. Pero, ¿sabéis quién dice esto de Kenway? Dice Barba Negra, tío. Pero, tío tan legendario, hablando de otro tío más legendario aún. La cuestión es que no es él alardeando de su leyenda, sino otro hombre que conoce la leyenda de ese tío, que es todavía más tocho que porque él. Porque las leyendas son mejores cuando otro hombre habla de ti. Claro. O sea, la verdad es que... No sé, yo creo que este tráiler lo vimos en el E3 aquí todos juntos. En un directo del Complejo Holanda. Sí. Y buah, se me cayeron las bragas al suelo y las mojé todas. Muy legendario. Fue legendario. Pues sí, vamos a hablar de Assassin's Creed 4 Black Flag, el favorito de David. Sin duda. Y la verdad es que es un juego. Joder, es un juego muy interesante. Mira que yo nunca he sido fan de esta saga. Ya sabéis, yo no me he pasado ningún Assassin's Creed, soy aquí el novato. Pero este juego, cuando salió, por todo lo que tenía a su alrededor, la estética, todo, me llamó mucho la atención. me pareció atractivo, ¿no? Es un juego que salió a la venta el 29 de octubre de 2013. Salió poco tiempo después en PC, pero en principio había salido para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, PC y Wii U. Y que creo que fue, si no recuerdo mal, el primer Assassin's Creed que salió en Play 4 y One, sí, ¿no? O sea, fue una especie de Assassin's Creed híbrido. Sí. De hecho, hubo cierto salto gráfico con respecto al 3. Bueno. Hubo cierto salto gráfico. Y de hecho, si lo veis hoy en día, es un juego que envejeció bastante bien. Joder, a ver, se nota un montón. Han pasado 5 años, pero... transgeneracional, ¿Te acuerdas, Oscar? Te lo puse un día en casa, en la 360. Y se veía que te cagas. Es que se veía del copón, porque la versión que jugué yo, que fue la de Play 4, sinceramente, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia, ¿no? O sea, por la tanto, solución y que vaya más fluido. Por eso, es que en 360 se ve de escándalo. Sí. Y bueno, este juego lo dirigió Ashraf Ismail, que es el mismo director que el del Assassin's Creed Origins, ¿no? Creo que no dirigió más juegos de la saga, aunque sí que estuvo ligado un poco a esto y a Ubisoft en general. Pero bueno, es curioso porque yo creo que este juego aportó cierta frescura, aunque bien es cierto que reaprovecha muchas mecánicas de anteriores juegos. En este juego, el protagonista del juego, por supuesto, se llama Assassin's Creed. Es así el protagonista. No, se llama Edward Kenway, que es el padre de Heithan Kenway, del que os hablábamos antes, y que es el abuelo de Connor. ¡Hala! Spoiler. Bueno, antes es que, David es que haciendo. No pasa nada. Pero, caminando, joder, en la cuerda para no decirlo. Pero es que tampoco es relevante saber no, eso. No. ¿Qué importa saber eso? No pasa nada. El caso es que, bueno. Tal como escuchasteis en la cuña que puso David, pues se le conoce a este hombre como el azote de los mares. Y bueno, realmente pues es un pirata, pero a la vez es un asesino, ¿no? Hace las dos cosas, se dedica a ambas cosas. Jorge, antes te decía que para mí este es el Phantom Pain de la saga. Es el asesino menos asesino. Sí, sí, sí. O sea, Edward es un tío que de repente se encuentra en una playa con un fulano que estaría y dice, me caes mal. Entonces se pelea en una pelea de bar, Edward lo mata y resulta que mató a un asesino. Y se queda con su indumentaria y dice, me quedo con lo tuyo, cabrón. O sea, ni siquiera es un asesino. Pero qué tío tan legendario. Sí, o sea, porque primero pirata, luego asesino. Sí, sí. Entonces ese hace un asesino, pero sin quererlo. Pero lleva trajita y se cargó él solo con sus manos, un asesino, porque ama más tocho que él. Tío, porque es un tío tocho, pero ya innato. Es como, es que es tan tocho y no se da cuenta que es tocho. Pero claro, es un asesino por accidente. Sí, no, sí. Al final es verdad que al final el tío es una la causa y demás. Una... Bueno, pero, bueno, le pero, cuesta, ¿eh? A ver, me cuesta mucho. Yo, de verdad, creo que Ubisoft dijo, vamos a hacer un asesino desenfadado, ¿vale? Hemos tenido los osainas de Connor y ahora tenemos un tío que es de puta madre con el que tienes a tomar unas copas. Y es que es así. Es un cachondo mental. Y es un tío que es un asesino por accidente, porque no tiene otra cosa mejor que hacer y se convierte en asesino. Es que realmente, a ver, no lo es. No lo es. Ayuda a la causa, pero no lo es. Al final sí lo es, ¿no? Porque se da cuenta de que su prioridad en la vida, ¿no? Que hay cosas más importantes que alcoholizarse y buscar tesoros. Pero es que es así, es decir. Y ahora, mucha gente dijo, joder, ¿cómo te puede ser este tu juego favorito si soy el menos asesino de todos? Pues coño, pero es que es eso. Porque el personaje es atractivo. Es atractivo. Assassin's Creed es un Assassin's Creed de mierda. Pero así, con todas las putas letras. Sí, sí, sí. Pero pasa que después es un juegazo del copón. Es un juegazo. Y probablemente el mejor juego de piratas que se pueda jugar. Eso, sin duda alguna, para mí es de lejos el más divertido de todos. Pero bueno, Jorge, seguirás poniendo. Sí, bueno, vamos a hablar un poco del contexto del juego, ¿no? Porque está ambientado en 1715, en las islas de las Bahamas, Cuba, sur de Florida, vamos, en lo que es las aguas del Caribe, ¿no? En la llamada Edad de Oro de la Piratería, ya sabéis, pues la época de la apertura de las Américas, donde pues las grandes potencias europeas pues le mandaban sus barcos para hacer comercio y, bueno, para hacer comercio con sí, América, para hacer riqueza. Y era una época pues de piratería extrema porque ahí había muchos intereses económicos. No, las naciones normales hacían comercio y luego venían los holandeses y los ingleses a hacer el pirateo. Efectivamente. Y bueno, el caso es que... Y aquí vamos a hablar de la historia y aquí a lo mejor cometo algún error. Yo os pido a vosotros que lo habéis jugado pues que me corrijáis si me equivoco en algo. Porque bueno, parece ser que Abstergo... Nosotros somos un personaje anónimo, un empleado anónimo de Abstergo, que nos ha contratado... Para revivir los recuerdos de Edward. Supuestamente, eso que nos dicen, para reunir material suficiente para realizar un largometraje interactivo usando el Animus, ¿no? En los momentos que revivimos los recuerdos de Edward, pues lo manejamos este personaje que debe destapar la conspiración de los templarios, que bueno, están como metidos en los diferentes ejércitos de las diferentes facciones, ya sabéis, pues los españoles, los holandeses, las diferentes facciones y que pretenden conseguir el observatorio, que es una estructura creada por los precursores que permite a quien la usa ver a través de los ojos de cualquier persona siempre y cuando pues posea una muestra de sangre de esa persona, ¿no? Entonces, pues es un arma muy poderosa porque con ella pues puedes ver lo que ha hecho cualquier persona y también chantajearla, ¿no? De alguna manera, o chantajear a imperios, etcétera. Aquí el tema de los precursores importa poco, pues realmente. Llega un momento en el que el personaje este, que desconocemos su nombre en el presente, llega a interactuar con una especie de eco o la memoria de Juno, que era la precursora, sí, que interactuaba con, sí, Desmond, y poco más, no hay mucho más. Es que no importa demasiado. No. Realmente, este personaje anónimo, que encontramos en primera persona, por cierto, hombre, lo atractivo que tenía era que tú ibas descubriendo cosas, algunas de ellas voluntarias. Tú podías hackear ordenadores, sí, y demás, con un videojuego bastante divertido, por cierto, y podías descubrir, pues, digamos, cosas interesantes sobre la saga, ¿no? Era como una especie de guiños, y que premiaba un poquito el interés del jugador por descubrir elementos, por así decirlo, ¿no? Pero sí, es que aquí tenéis que verlo como un Assassin's, como una especie de off-topic dentro de la saga. Es decir, aquí todo lo que importaba en anteriores entregas está en un segundo plano, totalmente, ¿vale? El tema de los precursores y demás, al final es cuando adquiere relevancia, pero durante el resto del juego pues es casi secundario. Y también el tema de la autoridad en Abstergo. Somos alguien anónimo, ni siquiera somos Desmond, no tenemos personalidad definida. De hecho, ahora mismo estamos en una oficina. El Animus no es un Animus, es un ordenador. Ha evolucionado todo tanto, exacto, que estás delante de una terminal, te pones un casco de realidad virtual y ves que a tu alrededor pues hay otros escritorios como el tuyo en el que otra gente está interactuando con otro personaje del pasado. Y de hecho, realmente no hay una conexión, no hay después. Una conexión, tú no encuentras a estos personajes nunca. No, igual están en otra época o lo que sea. Pero realmente tanto la trama del presente como la trama de los precursores en este juego no avanza nada. Pero es que encima, Oscar, yo creo que incluso se autoparodia. Porque cuando estamos en la actualidad, tus empleados te dicen, ¡buah, tío! Dark Kenway, ¡qué personaje más culo! La película os va a quedar de puta madre. Y ves pósters de Edward, sí, y soy de postureo puro y duro. Y tú dices, pero coño, si yo estoy jugando con este personaje y se supone que hay una conspiración brutal. Es que, ¿no? yo creo que lo hicieron porque en el fondo es un Assassin's Creed y hay que poner un mínimo guiño a todo eso. Sí, es que no, que aporta tan poco que es que si no existiera, no importaba. Incluso antes comentaba Jorge el tema de Edward es el padre de Heathan, el abuelo de Connor, pero es que tampoco es algo que en el fondo realmente da igual. O sea, al final hay una especie de epílogo interesante y tal. Pero es que ese Assassin menos Assassin, y probablemente a nivel de enriquecer la historia, incluso dentro de la saga que inició Connor, es el que menos aporta de todos, con mucha diferencia. Pero bueno, es que para mí es eso. Para mí es una especie de Phantom Pain, o sea, un Assassin de mierda, pero un juegazo. ¿Vale? Hay que verlo así. Y ya os digo, lo que me gustó mucho en la actualidad es un poco lo que me acordaba, por ejemplo, el primer Assassin's. Si el jugador es curioso e investiga, descubres cosas tochísimas. Tochísimas, y que te abren nuevos horizontes dentro de la saga. Pues sí, además, bueno, el gran aliciente de este juego, lo que lo hace especial, pues es todo el tema de la exploración marítima, ¿no? Que como comentaba Oscar, es una cosa que ya en Assassin's Creed 3 pues ya se mostraba de manera un poco más tímida, ¿no? El tema de los barcos, pero aquí ocupa la mecánica principal del juego. Aquí es lo más importante, ¿no? Es que claro, antes comentaba Oscar, en el 3 lo de los barcos era, tú podías hacerlo, no te aportaba nada. Aquí, si quieres progresar en el juego, te hace falta. O te metes en batallas de barcos o vas a ser un paria. De hecho, el tema de las batallas de barcos es de donde sacas la pasta. Sí, la pasta y el material. Y el material para mejoras y efectivamente demás. Realmente es algo secundario, pero sí, yo no lo veo tan secundario. No. Para mí es el 60% del, sí, juego. Y a mí una cosa que, joder, de verdad, yo creo que, no sé, yo ahora este juego le eché 60 horas o una brutalidad. Creo que 40 me las pasé en barcos. Porque el simple hecho de abordar un barco era lo mejor que se ha hecho nunca en esta industria. Lo de abordar un barco es una cosa que yo no sé. Que aparte, cómo se hizo tan bien. Tu barco lo mejoras. Sí, claro, empiezas con una chalana, sí, y acabas con un barcazo ahí que y es los la superbarcos, hostia. Oscar. Los superbarcos. Madre mía, hay cuatro superbarcos en el juego. Uno de ellos realmente son cinco, creo, porque una batalla son dos barcos ingleses gemelos. Y el último es un barco español, un barco, pero es un edificio ahí con que navega. Es una fortaleza marítima. Y las batallas son súper intensas. De hecho, cuando te acercabas al barco, como que el entorno se ensombrecía. Sí. Decías, aquí te vas a encontrar la cosa más bruta que has visto en tu puta vida. Y como tuvieses el barco mejorado a niveles a tope, te violaba el y aún así podías sufrir. Yo recuerdo la primera vez que vi uno de estos barcos, dije, hostias, qué pedazo de barco. Sí. voy a por él, a ver qué pasa. Sé que voy a perder, pero así tengo una noción de lo que me va a pasar. Bueno, me hizo una violada ahí brutísima. Claro, lo malo de este juego es que si no te gustan las batallas navales, no es para ti. Efectivamente. Porque y además eso que le va a pasar también a Rutch. O sea, Rutch es un Black Flag en miniatura. Si no te gusta eso, es que el juego no es para ti, ni mucho menos. Casi la mitad del juego es exploración naval. Y luego tienes exploración por tierra, pero por las islas y tal. Es que claro, las islas peca un poco de lo mismo que pecaba el tercero. Las ciudades realmente... A ver, sí. Si hay dos ciudades que son más o menos compactas y en las que puedes hacer cositas, pero no al nivel de los primeros. A mí lo que me gustaba mucho es la sensación de exploración, de con el barco llegar a cualquier zona y tal. De hecho, me encantó, por ejemplo, la mecánica de los tesoros. Te da una referencia, unas coordenadas, y te ponían un mapita, pues una referencia visual, y tú tenías que intentar descubrir la zona clave para sacar el tesoro. Y después el buceo a nivel gráfico también, y visual era también muy chulo. El cazar animales acuáticos también era súper, súper épico. No sé, la verdad es que es un juego divertidísimo. Yo siempre comparé este juego con la mecánica, porque es que es muy similar realmente, la mecánica de videojuegos como Sid Meier Pirates o el Tortuga, el Port Royal. El hecho de que tú puedes abordar otros barcos, capturarlos, ¿no? Y pues añadirlos a tu flota, por ¿no? cierto, Jorge. Y realmente es que esos juegos que comento, la única diversión que tenían, porque de eso van los juegos que eran de gestión, ¿no? Era de hacer piratería y además hacer comercio. En este juego es como si te llevase parte de eso, pero además juegas en tiempo real, puedes pues utilizar a tu personaje para matar gente, abordar, hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como transformar en realidad, en algo más espectacular, lo que vendían estos juegos, que ya de por sí era muy adictivo. Por ¿no? cierto, Tortuga no era un juego distribuido por la propia Ubisoft. Era de Ascaron. No sé quién lo distribuía. Aquí en España, no sé quién fue. Pero vaya. Es que Tortuga, Port Royal, todos estos copiaban al Sid Meier Pirates, al primero, que luego tuvo un remake y tal. Y es que es un juego que yo creo que es el precedente. Incluso de este Assassin's Creed cogen parte de la idea de ese juego, no todo, pero parte, y de alguna manera pues cogen lo más divertido, ¿no? Que era pues todo el tema del abordaje y tal. Que también lo podemos ver en juegos como Patrician, aunque esto ya son juegos más densos, ¿no? Es gestión pura y tal. Bueno, no vamos a extenderos mucho más porque tenemos muchísimo que contar de otros juegos, pero bueno, simplemente que este juego tiene una ambientación cojonuda. O sea, si te gusta lo que es el tema piratas, el tema de las aguas del Caribe, todo esto, lo disfrutas. Y además es un juego que a día de hoy lo puedes jugar perfectamente. A ver, todos los Assassin's Creed se ven muy bien, pero es que este juego especialmente pues se ve genial. Y no vas a sentir que estás jugando un juego pasado, ¿no? De alguna manera pues vas a disfrutarlo igual. Entonces, si te atrae esta saga, o al menos te atrae el tema piratas, pues puedes darle caña a este juego, ¿no? De hecho, tuvo críticas muy, muy positivas este juego, sobre todo por las mecánicas jugables más que otra cosa. Y bueno, solo como curiosidad contar que hubo cierta polémica, precisamente por el tema de la caza, con la PETA, porque podías cazar ballenas, ¿no? Y entonces pues hubo, ya sabéis que la PETA, dentro de sus reivindicaciones, pues aprovechaba mucho el tema de los videojuegos, porque saben que es un mercado muy potente, ¿no? Y que mucha gente lo sigue, pues para meterse ahí, ¿no? Y bueno, no vamos a contar mucho más que nada porque tenemos mucho, mucho que contar todavía, pero dadle una oportunidad a este Black Flag porque es un Assassin's Creed muy, muy atractivo. He llegado al final de la prueba. El aire permanece inmóvil. Y yo soy cazador. La caza me ha llevado a olvidar los límites de este mundo. Las estaciones pasan, sumiéndome cada vez más en lo oscuro, en donde he encontrado la verdad. Mi redención está cimentada sobre simples cenizas. Debo olvidar el pasado para poder seguir el camino correcto. ¿Qué? debo destruir a aquellos que osaron llamarme hermano. El aire permanece inmóvil. Y yo soy cazador. Seguimos hablando de más títulos. Y vuelve a hablarnos David, de este título. Que este título es, en cierto modo, rupturista, David. Joder, yo, la verdad es que con Rouge fue un poco el regalo final a 360 y Play 3, consolas que hasta se agredieron prácticamente todo. Visto que, bueno, Unity es un juego ya técnicamente mucho más avanzado y tal. Al final resultó que este juego fue bastante mejor. Fue el Unity. Bueno. Sí. ¿Recuerdas que hubo un programa que bromeamos con que el bueno va a ser Rouge? Y mira al final. Al final resultó, básicamente porque Rouge estaba terminado bien hecho. Y además, como ya avancé en su día de análisis, es un Black Flag en pequeñito. O sea, es como Black Flag, pero a nivel de trama, yo creo que tiene los mejores guiones de la saga junto al primero, seguramente. Por una cuestión muy sencilla, su prota, que es el badass máximo de esta saga, sin duda alguna, ¿vale? Sei Patrick Cormac ve a Altair y ha hecho y se los folla a los dos. A la es súper badass este tío. Y efectivamente, era un asesino que, por motivos de beso, dice: no, yo renigo de vosotros y voy a ser un puto templario. Templario. Y lo es con todas las letras. Y tienes que, de repente, durante toda esta saga, has ido apoyando a los asesinos y de repente eres un tío que tiene que darles caza. O sea, me parece un cambio brutal. Y además, bien justificado, bien llevado. O sea, este hombre se da cuenta de que, en el fondo, al final la reflexión es que la diferencia entre asesinos y templarios no es tan grande. Es verdad que los asesinos buscan el libre albedrío, que la gente sea libre para decidir cómo quiere que sea su vida o su futuro, mientras que los templarios quieren una libertad, sí, pero una libertad bajo unos parámetros que ellos establecen. Consideran que el libre albedrío es peligroso para el hombre y quieren controlarlo. Entonces, digamos que los métodos que utilizan para llegar a ese fin son igual de brutales, tanto en unos como en otros. Y Sei Patrick Cormac, que él consideraba que los asesinos protegían a la gente, se dan cuenta de que no es así y que a veces el fin justifica los medios. Y si hace falta sacrificar a miles de personas, se sacrifican. Y por eso él reniega de los asesinos. Me parece un giro brutal, bien llevado. Una historia de venganza, digamos, a la inversa, y donde el jugador se convierte en un templario y entiende que su causa, insisto, no es muy diferente a los asesinos. Me parece una historia magistral, bien llevada, y que además se enlaza de una manera brutal con Unity. O sea, de hecho, el epílogo de este juego me parece para aplaudir. Y también, por supuesto, con el 3, ¿no? De hecho, aparece un personaje también adorado por ti, Oscar. Haytham. Y cuando aparece, el juego gana enteros. Bueno, jugablemente, ya os lo he dicho, realmente es un Black Flag pequeñito. La importancia de los barcos sigue siendo capital para todo, para conseguir craftear mejoras, para conseguir, pues, digamos, aspirar a poder derrotar todas las fortalezas y todos los enemigos que nos vayamos encontrando. Y es una parte, insisto, pues antes os decía 60% en el caso de Black Flag, pues aquí un poco lo mismo. Si no te gustó ese tema de los barcos en Black Flag, este tampoco va a ser tu juego, por desgracia, porque se repite casi al 100%. Continuista, sin duda, pero claro, es que en su día triunfó y en este sigue un poco esa misma estela, con el atractivo de contra un personaje diferente, con unas motivaciones también igualmente diferentes, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto, apenas hay cambios. Sí hay cambios en lo que se refiere en la jugabilidad a pie, por así decirlo. Para empezar, tenemos un lanzagranadas y un rifle de aire comprimido, que básicamente lo que permiten es utilizar, pues, un poco el sustituto de las cerbatanas en otras entregas y demás, o esos recursos que teníamos para aturdir enemigos o para provocar algún tipo de estado alterado. No, realmente no es que sea un cambio radical, sino que son herramientas que nos permiten hacer cosas que ya hacíamos en otras entregas, con lo cual son otras armas de forma diferente, pero cuya afinidad ya vimos en otras entregas. De hecho, la cerbatana en Black Flag era tremenda, sí, porque era tremenda. Tenía los dardos somníferos, pero también tenía un dardo enemigos. Que alteraba un enemigo y se ponía, se volvía loco y se, o sea, atacaba a sus compañeros. Si alterabas al tío tocho, se cargaba a media Sí. Pues aquí un poco lo mismo. El rifle asume ese rol. Pero también hay cosillas que a mí me parecieron tremendas. Y es que, amigos, claro, al ser un templario, Ha sido un templario. Ha sido un hijo de puta templario bastardo. Somos objetivo de asesinos y nos persiguen durante el juego. Es de una manera terrorífica. O sea, yo. Claro, cuando hay un asesino cerca, el juego te dice: cuidado, cuando escuches susurros, es que un asesino va por ti. Ten cuidado. Y efectivamente, además, de una manera tremenda, aleatoria. Tú a lo mejor vas andando tranquilamente por el campo otra vez y escuchas susurros así. Y cada vez que el asesino está más cerca de tú, se hace más evidente. Y de repente ves un tío que sale de un arbusto a atacarte. O de la horta de un árbol. Y es una cosa que te hace sin tensión. Porque, joder, te atacan de repente y te pueden hacer un daño brutal si te pillan bien. O sea, es una mecánica que se ha añadido así, que parece una cosa bastante arbitraria, pero consigue dar al juego una dimensión muy curiosa. Ya os digo, jugablemente es un Black Flag en pequeño. No con su extensión, con sus posibilidades, pero con la misma diversión, capacidad de diversión, muchos contenidos secundarios, muchos coleccionables. Y aquí el atractivo está en la vuelta de turca que da la historia. Vale, para mí son de los mejores guiones de la saga, insisto. Y si os gusta la trama de los Assassins y queréis un punto de vista diferente, pero que al mismo tiempo profundice en todo lo que es el universo Assassins, de verdad, Rouge es de las mejores entregas en ese aspecto. Porque nos da el punto de vista de los templarios. Los convierte puntualmente en los buenos de la película. Y al final... El final me parece colosal cuando Sir Patrick Cormac culmina su venganza. Hablo del final, no me refiero al epílogo, que eso ya es otra cosa. El final, la verdad es que es una cosa también de aplaudir. Porque también te das cuenta lo bien que enlaza con el 3, con el principio del 3, con ya digamos el nacimiento de Connor como Assassin, y también el epílogo con el inicio de lo que es Unity. Así que de verdad, para mí es de mis favoritos porque se parece mucho a Black Flag. Eso ya es un argumento de peso. Y porque la historia es de las mejores de toda la saga. Qué curioso, ¿eh? La entrega que parecía que iba a ser un poco... Vamos a sacar un sacacuartos más para que la gente caiga. Al final resulta que es, a mi juicio, mejor que Unity. Y una entrega muy, muy a tener en cuenta. Así que nada. La verdad, el día 20 lo tenéis en PS4 igual, por cierto. Sí, la verdad es que... Siempre digo, bueno, toca el Rouge. Tengo que jugarlo ya de una vez. De hecho, hace poco lo compré para PC por lo que vale un café o dos cafés. Ya lo tenía en PS3 y están los dos ahí que sí, que si no, de verdad algún día me tengo que poner en serio con él porque tiene buena pinta. Estoy seguro que te va a encantar. Seguro. Hermandad de los Asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso, el credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. Bien, y después de esto cambiamos de continente, Óscar. Sí, nos venimos a Europa. Bueno, cuando salió este juego, bueno, juego por decir algo, porque Ubisoft dijo, vamos a sacar un Assassin nuevo y es un juego que está bien. Bueno, a ver, de aquella no era un juego cuando salió. Todos sabemos el problema o los problemas que tuvo Unity cuando salió. Es un juego, a ver, quisieron... no sé, venirse muy arriba con Unity, cambio de generación, obviamente cambio de gráficos, apabullante en todos los sentidos, pero claro, esto tiene un precio, tiene un coste. Tiene un coste en tema de recursos, tiene un coste en de que todo tiene que salir perfecto y al final pues esto se vino abajo. Creo que es uno de los juegos, uno de los peores lanzamientos de la historia de Ubisoft, sí. Porque el juego salió completamente roto. Le hizo mucho daño a la saga, de hecho. Sí, pero además fue una pena, porque cuando lo presentaron en E3 era acojonante. Sí. Fue una presentación acojonante, incluso a los que, como era mi caso, no éramos fans de la saga, a mí me impresionó muchísimo este juego. Cuando lo vi, además, el periodo histórico que ocupa es muy interesante, pero gráficamente era brutal. Y cuando salió fue una decepción tremenda por todos los problemas que trajo, vaya. Yo, para mí fue una hostia muy gorda. Yo me dejé un pastizal en este juego. Me obsesioné con él hasta niveles brutales. Un poco me recordó a lo que yo sentí con el 2, ¿no? Es decir, cambio de generación, revolución francesa, que me pareció un periodo pues, con un atractivo tremendo. El trailer me vendió el juego por duplicado. Y cuando vi que eso era una especie de engendro sin terminar, yo me sentí estafado. Le pillé un asco a este juego brutal. No lo he terminado, creo que es de los pocos Assassin's que no he terminado. De los principales creo que es el único. Y es que no sé si algún día lo retomaré. Porque claro, tienes que sacarte un parche que realmente es el juego bien hecho, ¿vale? Sí. El parche es eso. Es que el parche son los 40 gigas que pesa el juego. De hecho, yo ya lo jugué con él. Yo me esperé a comprarlo cuando este parche ya estuviera en la calle. Cuando el juego estuviera más o menos jugable, porque bugs seguía teniendo. Es decir, tú ves a un NPC que va por delante de la calle y realmente aparece una farola delante y no la esquiva. No. Ni choca con ella. No. De repente tú la ves atraviesa. Que el personaje está encima de la farola, en todo lo alto. Volando. Fallos gráficos de texturas y cosas ya, obviamente. Tú lo jugaste ya con el parche. Claro. Yo lo jugué, tuve los cojones de jugarlo, hice un streaming del juego el primer día. Sí, sí. Y había zonas en las cuales decías, tú, joder, qué montón de peña hay aquí, ¡buah, qué espectacular! Pero veías que la gente, había tanta gente que al final el juego decía, aquí mucha gente, hay que meterlo en sitios inverosímiles. Veías un coche y un montón de gente encima del coche diciendo, qué espectacular, guay. Pues lo mismo que le pasó al tío de la farola. Pero es porque estaban de fiesta, joder. Sí, sí, de fiesta. Además en el coche andaban, pero realmente no andaban porque el coche se terminaba. Entonces es como si siguen andando, ¿no? Luego veías seres de otro planeta que les faltaban, veías solo sus ojos y sus mandíbulas. Sí. O sea, decías tú, joder, pero mira, ¿qué ese, he hecho aquí? Ese a mí no me pasó. Dios. Pero con parche y todo, seguía siendo un juego bastante bugueado. Ya con todo el tema. Pregunta a Tony MP83 por el chat si a día de hoy todo parcheado está bien. El juego está bien y se puede jugar, pero te vas a encontrar bugs como estos que te estamos hablando, segurísimo, porque habría que hacer el juego de cero otra vez para poder arreglar todos estos bugs. Unity es un juego que entra por los ojos, está clarísimo. No sé cómo será Syndicate, pero yo juraría que de Unity a Syndicate hay el mismo proceso que hubo del 1 al 2. Rebajaron la carga para que el juego se ejecutara mejor. A ver, Syndicate es un juego infinitamente más estable. Efectivamente, porque Unity tiene unos gráficos preciosos y eso le afecta un montón a la tasa bueno, de frames. A ver, Syndicate, Londres de Syndicate está también muy bien hecho, tiene zonas espectaculares, pero es verdad que se nota que es un juego que quizás no tan ambicioso. Se nota, Se nota, quizás sí. Claro, es que quisieron empezar esta generación con algo grande. Enorme. Sí. Y o les pilló el toro. Pero a ver, yo puedo perdonar que en momentos puntuales el rendimiento no sea el óptimo. Sí. Eso se lo puedo perdonar. De hecho, joder, Assassin's Creed 1, por ejemplo, en PS3, el rendimiento a veces era muy, muy pobre, muy paupérrimo. Pero es que este era un juego roto, no era una cuestión de rendimiento. Había una zona en la cual, yo recuerdo, dentro de una catedral que tú te ponías en una zona concreta y la tasa de frames se moría literalmente. Decía, no puedo más. Y el juego se autodestruía, por así decirlo. Eso demuestra que no hubo tiempo para testearlo en condiciones, ¿no? Es decir, y al final salió un producto inacabado y que hizo muchísimo daño a la saga. En tema de qué novedades aporta Unity al universo Assassin's Creed, sobre todo en tema jugable, aporta que en este caso tenemos un sistema de, digamos, crafteo de equipamiento, como teníamos en Black Flag, Pero aquí también tenemos un sistema de atuendos. Atuendos que según el que llevemos, pues nos da unas habilidades o otras. O más sigilo, más velocidad, más fuerza. Incluso tenemos una armadura completa, una armadura de metal. La verdad es que en este aspecto pues sí se vio que intentaron hacer algo más. Intentaron incluso meterle temas de los típicos juegos de rol, de meter una... vamos, que veas que el personaje avanza no solo en la historia, sino también sus habilidades, su equipación y en fin, puedes llegar a tener un personaje bastante tocho. Por eso te decía, Oscar, yo es que Unity, yo os lo digo, ni lo he jugado, ni dudo, y no sé si lo voy a jugar, me lo tengo que pensar detenidamente, o cuando esté drogado o algo así. Creo que fue el primero en incluir un sistema de progresión de nivel. Creo, porque Syndicate sí lo tiene, y Origins ya es, digamos, que eclosionó hasta niveles ya mucho más evidentes. Y es, yo creo que también es una forma interesante de que el jugador se vea limitado a veces, ¿no? Es decir, que tampoco puedes aspirar a todo, tío. Tienes que haber una progresión, tienes que ir poco a poco, y hasta que no tengas un nivel adecuado, ya sea de equipo o tu nivel propio, no podrás acceder a ciertas zonas. Es que, además, en este punto de la saga, o hacías un cambio tocho, hacías un cambio no desde cero, pero prácticamente, o realmente estabas muy encorsetado a lo que podías ampliar en ese momento. Yo creo que la última ampliación fue el tema de Unity y Syndicate, el personaje que podías, digamos, subgradear, y después ya vino el cambio radical con Origins. Sí. Por tanto, son las últimas evoluciones de lo que vemos, de lo que había sido la saga y lo que era en ese momento. Una de las cosas buenas que podemos decir de Unity es que la recreación de París es impresionante. Sí, sí, la ambientación de la Revolución Francesa es impresionante. Sí. Se nota que se dejaron los cuartos ahí, que se dejaron todo en temas técnicos, y después en lo demás pues tuvieron problemas, porque a nivel visual es que París es una pasada. En ese momento era de lejos, pero muy de lejos, la ciudad mejor recreada de toda la saga. La verdad es que la saga en general, el nivel de documentación, el nivel de arte que ha demostrado en todos estos años, es una cosa de quitarse el sombrero, ¿eh? Pero es que quitarse el puñetero sombrero. Si los entornos eran muy buenos, los interiores eran espectaculares. Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo, días soleados donde más o menos hay nubes, pero tal, pero estás en un interior y ves que por las ventanas entran unos rayos de sol, la iluminación. La iluminación es de las más brutas de toda la generación. Sin duda. Y es que es increíble. Mira, yo creo que es el Assassin's Creed más desaprovechado que se ha creado. Porque era un juego que podía tener un potencial enorme, y por su lanzamiento fallido, por cosas que no acaban de cuajar, es una de las decepciones de la saga. Con todo el potencial que tenía. Porque visualmente, hombre, cambio de generación, no había nada que se le pareciera en toda la saga. Podía haber sido un cambio brutal. Y al final se quedó... es que no sé si fue por pecar de ambiciosos o por lo que fuera. Fue un cúmulo de errores Unity que... no dio todo lo que tenía que dar. Yo es que sinceramente, Oscar, creo que aquí se vio perfectamente que esta idea inicial de sacar un Assassin's por año puede repercutir negativamente en la calidad de los juegos, ¿no? Esas ansias por lanzar, tener en el mercado. Aparte, Ubisoft, yo creo que tuvo una relación de dependencia con los Assassins. Tenía que haber un Assassin's al año, porque eso al final suponía ventas y pasta que nos llevamos, ¿no? Y a lo mejor debieron tomar la decisión salomónica y complicada de decir, mira, es mejor que no lo lancemos hasta dentro de unos meses. Y oye, que salga bien y que no salga de cualquier manera. Mira, sin haberlo jugado, estoy seguro de que Syndicate es un juego más pequeño, con entorno más pequeño, bueno, con en extensión yo creo menos ambicioso, porque la factura de Unity fue bastante grande. Yo creo que la extensión de Londres es mayor que la de París. Es mayor. Sí. Ahora bien, yo te digo, yo es que Unity lo he visto muy poco, lo he jugado pues unas horas, cuando hice el streaming y un poquito más, no pude con él. Pero me vas a decir que Londres es más extenso que París, ¿eh? Pues mira, igual me equivoco. Pero es que no sé. O sea, que la escala quizás no sea tan impresionante. Puede ser. Como París. Pero bueno, en fin. No, tampoco voy a avanzar mucho más. Por cierto, para mí es el juego de la saga donde más mierditas he visto en el mapa. A veces abruma de una manera que dices, yo esta mierda no la voy a hacer. La acabas haciendo por pura inercia, pero tú ves todo ese tinglado que tienes ahí montado y dices... Pero ¿a dónde me vais? Pero si yo solo quiero matar malos, no sé, es una cantidad de cosas por hacer y muchas de ellas coleccionables y tal que tampoco aportan demasiado. Y digo yo, Oscar, a nivel de historia, los precursores y tal, ¿tiene importancia? Mira, a nivel de historia a mí es de los Assassins que menos me ha gustado. A nivel de personajes es de los Assassins que menos me ha gustado. En fin, a ver, Arnaud para mí no va a pasar a la historia de la saga. Y si pasa será por otros motivos. Sí, de hecho Unity va a pasar por otros motivos. Sí, sin duda. En fin, no hay mucho más que decir de Unity. En ese caso nos vamos con la última entrega de los repasos que vamos a dar aquí de los juegos principales. Señor Starrick. ¡Dije que no quería interrupciones! ¿Qué tenemos aquí? La organización de Crowfor Starrick al completo. 7 matones dominando todos los pilares de la sociedad londinense. Rupert Ferris controla la industria con mano de hierro y vara de metal. ¡Que se calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! Bella Attaway posee toda la red de transporte de Londres. El ir y venir del tráfico de la ciudad está en su poder. David Brewster y el Dr. Elliotson llevan la ciencia y la medicina más allá de sus límites. Por desgracia, creo que he echado a perder el órgano. Con resultados aterradores. Philip Tupeny y James Brudenell exprimen a las masas para hacer crecer sus fortunas. Y por último, Maxwell Rudd, la mayor mente criminal de Londres. ¿Cuál es el plan? Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. Adelante, pues. Sí. Observa lo que Starrick le ha hecho a Londres. Liberaremos a Londres de Starrick. Nos hacemos con las bandas de Starrick y obtenemos el control. Cualquiera contrario a Starrick y sus matones será bienvenido. A partir de este momento, todos trabajáis para nosotros. Vengo a ver al señor Roth. ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. ¡Un aura mortal! ¡Os rodea a los dos! ¡El señor Starrick envía saludos! Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¡Esto ha dejado de ser un juego, Roth! ¿Qué has logrado, chico? No detendrás a Starrick. Nuestra ciudad se muere. ¿Otra vez por los viejos tiempos? Y habremos terminado. De acuerdo. Disfruta. No mueras. Bueno, parece que tenemos una parada no programada. Señor David, el último juego de la saga principal de los que vamos a dar hoy, sí. Sin ser de análisis, claro. Por supuestísimo. Pues Syndicate, lo tuvo complicado este juego. Yo creo que al final pasó muy desapercibido porque la gente quedó muy asqueada con Unity. Ya no se fiaban de Ubisoft. A pesar de que en general Syndicate salió pulido, bastante pulido. Tenía sus fallos y demás, pero tenía bugazos así, simpaticones, y que no te jodían la experiencia completamente. Pero aún así, insisto, creo que fue de los que menos ha vendido. Fue un poco lo que llevó a Ubisoft a decir, oye, mira, es mejor que esta saga descanse un poquito, porque se nos está yendo de las manos. Y yo creo que de manera un poco inmerecida, porque todo lo mal que lo hizo Unity, este en cierto modo consiguió redimirse. Porque sencillamente es un juego bien acabado, ¿vale? Que tuvo parches y demás, tuvo que pulirse, es cierto. Pero que por lo menos no da esa sensación de producto inacabado y completamente roto. El contexto histórico es la Revolución Industrial en Londres, ¿vale? En 1868, con lo cual es un escenario especialmente atractivo. Además, Londres es una ciudad asquerosa. Este juego se plasma muy bien. Bueno, asquerosa me refiero por el contraste que hay, ¿no? Es decir, entre zonas especialmente ricas, otras zonas de pobreza absoluta. Y eso el juego lo plasma muy bien. Bueno, no hablo de Londres actual, me refiero en esa época, ¿no? Donde había una élite que dominaba a todo el mundo y mientras que el proletariado estaba completamente sometido, ¿no? Y eso el juego lo plasma francamente bien. A nivel de ambientación está un poco al nivel de Unity, ¿no? Es decir, hay una obsesión por parte de Ubisoft de que la gente se vea metida en ese Londres, que se lo crea y que entienda las dificultades sociales que pueda implicar. A nivel de historia, encontramos a los personajes, Ivy Jacob Fry, Evie es, digamos, la assassin de verdad, la tía que quiere buscar el fruto del Edén en este Londres porque conoce su existencia, mientras que Jacob es un tío que su único interés es formar una banda en Londres. En esa época no era una manera de destacar, y entonces su único interés era, en ese sentido, conseguir un ejército de hombres, destacar y, de alguna manera, conquistar o arrebatar Londres a las facciones rivales. Ya os podéis un poquito suponer cómo va esto. Evie es un poco la tía racional, la que nos recuerda a los assassins de toda la vida, mientras que Jacob es una especie de guiño a Edward Kenway, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Bueno, que más o menos se van equilibrando y uno adquiere los, bueno, los defectos del otro. Jugablemente se pretendió, de una manera, yo creo que interesante, que cada personaje tuviese su propio rol. Si os acordáis, cuando fue el trailer del E3, se insistió mucho en la presentación, que Eve fuese un poco el punto de sigilo absoluto, ¿vale? Y que Jacob fuese, pues, el yo contra el barrio. Al final eso ha sido algo completamente anecdótico. El árbol de habilidades es prácticamente similar entre los dos personajes y solo hay una serie de habilidades únicas para cada uno. Pero la experiencia jugable sigue siendo idéntica, sea sigiloso o no. Con lo cual, ese primer novedad jugable al final se ha quedado en algo anecdótico y un poco prescindible. Con lo cual son personajes muy parecidos entre sí, más allá de que luego tienen sus misiones exclusivas y que luego su personalidad y su porción en la historia sea diferente. Luego también a nivel jugable otra novedad importante que me recuerda un poquillo al, bueno, al gancho de Revelations, esta punta de cuerda, nos permite escalar, es un poco el guiño a Batman, ¿vale? Tú ves una zona, utilizas esta especie de, sí, de gancho, de como queráis llamarlo, entonces rápidamente nos podemos acceder a ciertas zonas del mapeado. Y si lo utilizamos, digamos, en horizontal, si por ejemplo lo utilizamos de azotea en azotea, pues creemos una aerolínea, pues que nos permite movernos con más facilidad por la Londres, esta Londres de la Revolución Industrial. Dime, Oscar. Tal como está en el marco en el que se sitúa, yo creo que, no sé, debería ser un juego en el que a nivel jugable aportara, digamos, cachivaches, es decir, nuevas maneras de jugar. Realmente igual no al final no es así. No es así. Es algo que pudieron aprovechar a lo mejor. Realmente el sistema de combate sigue siendo, yo creo que quizás más preciso respecto a Unity, ¿no? Es decir, ya hay pues un movimiento de atacar, un movimiento de contraatacar, un movimiento de romper defensa, ¿no? Sigue siendo un poco lastre, un poco ortopédico, pero por lo menos ya se nota lo que luego en Origins sería el cambio definitivo, ¿no? Y después está la aportación de los carromatos, los carros de caballos, que bueno, en fin, hay carreras y demás, te puedes mover con la ciudad a través de ellos. Se le dio mucho bombo, pero al final para mí es algo también completamente anecdótico. Y en general es una especie de Frankenstein de otros Assassins, porque por ejemplo aquí también está, digamos, las misiones para formar o actividades de conquista, ¿no? Que son una serie de misiones destinadas a recuperar partes de Londres. Misiones además tipo, que son un poco repetitivas, reiterativas. Claro, al principio las haces, pero después la cosa se va volviendo demasiado pesada, ¿no? Porque son misiones que según las zonas se van repitiendo, aunque sean cuatro perfiles diferentes, pues es siempre hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero es verdad que tiene se molesta hasta cierto punto en crear secundarias atractivas, aunque algunas continúen siendo de recadero. Y al final tiene el mismo defecto que yo le veo a muchos Assassins, que la historia se alarga demasiado, no da tanto de sí y al final meten situaciones, intentan alargarla, intentan meterle, digamos, giros de guiones un tanto absurdos que hacen que la experiencia sea un poquito desvirtuada, ¿no? Y un poco lo que decía antes respecto a Brotherhood, si tú puedes crear tu banda de maleantes, ¿vale? Puedes nutrirla, puedes hacer que crezca, puedes hacer que sea un ejército invencible, pero eso un poco en contra de la esencia de lo que es un Assassin, que es el sigilo absoluto, hay modo de ver, ¿eh? Con lo cual al final, si tu forma de jugar es la de siempre, todo este recurso de las bandas y demás lo utilizarás poco o directamente nada. Aún así, vuelvo a deciros lo mismo, es un Assassin's terminado, bien hecho, pulido, un contexto histórico interesante, hay un DLC de Jack el Destripador que, eso es candela fina. Eso, Jack el Destripador, da igual lo que hacen de Jack el Destripador, yo lo quiero, para mí es una compra obligada. Y también, lo que os decía antes y comentaba Oscar, se mete un sistema de progresión, un nivel, ¿vale? Y hay zonas en las cuales el juego nos indica, oye, esta misión para tú no puedes hacerla, o este enemigo para ti es demasiado peligroso. Con lo cual, pues ya se meten ciertos elementos roleros más evidentes que en otras entregas. Pero en general, insisto, es un juego que no es que tampoco invente la pólvora, que hace guiños o coge un poco de aquí, un poco de allá de otras entregas, pero que por lo menos está bien acabado y es un contexto histórico interesante. Con lo cual, la entrega yo creo que es recomendable y que a lo mejor mereció un poquito más de crédito respecto a la decepción que fue Unity. Bueno, vamos a ir ahora, ya sin cortar, David, vamos a ir directamente a lo que serían aquellos juegos de la saga Assassin's Creed que no tienen esa categoría de gran juego, que son más bien productos menores o... Sí. Pero qué bueno, que hay que mencionar aquí en este especial. Empiezo yo. Voy a hablar de, muy brevemente, de Assassin's Creed Altair Chronicles. Juego lanzado en 2008, desarrollado por Gameloft, distribuido por Ubisoft, evidentemente, para Nintendo DS, iOS y Android. Es un juego bastante malo. Es un juego así, una especie de mezcla, una especie de plataformas 3D con momentos 2D bastante asqueroso, sistema de combate muy lento, animaciones ortopédicas, sistema de escalada por compromiso. O sea, cuando digo por compromiso, vamos, ya os dais cuenta del nivel de compromiso, valga la redundancia, de este juego, ¿no? Vamos, un desarrollo súper tedioso, juego mediocre y terrible y bastante olvidable. El siguiente sería... David. Vale, sí, sería Bloodlines. Entrega, pues, se lanzó para PSP en 2009 junto a Assassin's Creed 2. Y bueno, juego continúa la historia de Altair. Y que es el nexo de unión perfecto. Entre lo que luego veríamos con Ezio y lo que fue la historia de Altair. A nivel argumental, pues es interesante por eso. Además, le da mucha importancia al personaje de María. Si os acordáis, fue uno de los bosses finales de Strangis, del primer Assassin's Creed, ¿no? La historia entre Altair y María. Y básicamente, pues jugablemente es un Assassin's Creed en miniatura. Si ya el primero era limitado, imaginaros este, ¿no? Es verdad que técnicamente para PSP era un juego bastante impresionante, que las mecánicas intentaba reproducirlas casi al 100%, aunque evidentemente sin ese nivel de ambición, pero insisto, es un juego muy limitado en todos los aspectos, es decir, a nivel tanto de misiones como de combate, ¿no? Para mí es un juego bastante mediocre a pesar del atractivo que supondría jugar un Assassin's Creed en PSP. Aún así, a nivel de historia, insisto, en nuevas localizaciones como puede ser Chipre o Sirena, y poco más que decir. Insisto, si queréis que la historia profundice más en ella, pues podría ser recomendable incluso. Y llegamos con uno de los mejores spin-offs de la historia. Vamos a hablar de Assassin's Creed 2 Discovery, un juego en el que manejamos a Ezio, Auditore da Firenze, y corremos hacia adelante y ejecutamos personajes, no hay más. Es de lo peor que se ha hecho de la saga, sin duda. A ver, es un juego para Nintendo DS, hay que entender las limitaciones de la máquina. Sacar un juego para sacar unos cuartos y a lo mejor no llegó ni para pagarle los sueldos a los operarios. No sé, es un juego bastante olvidable, aunque con el mérito de haber salido en DS, un juego con jugabilidad 2D, pero escenarios en 3D. Bueno, luego tenemos también Assassin's Creed Pirate Legacy, que fue básicamente un juego diseñado para navegador y para Facebook. Y realmente se lanzó para promocionar Brotherhood, ¿vale? No tiene más misterio que ese, no tenía otra cosa. Merchandising. Exactamente. Y luego también tenemos la entrega para Vita, el Assassin's Creed 3 Liberation, que bueno, quizás de los spin-offs que comentamos hoy sea el que tiene más peso, ¿no? El que más llamó la atención, pero igualmente para mí sigue siendo muy limitado. Encontramos a Adeline, la primera Assassin's dentro de... la primera mujer Assassin's dentro de la saga, creo recordar. Protagonista. ¿Sabes? Protagonista, eso es. Y bueno, ¿cómo deciros? A nivel jugable era muy limitado para lo que en ese momento habíamos visto en la saga, ¿no? Es decir, como una pequeña involución respecto a lo que vimos en el 2, lo que vimos en Brotherhood, incluso lo que vimos en el 3. La única aportación es que Abelín se podía disfrazar, tenía el disfraz de dama, que permitía engatusar a los hombres y también usar, por ejemplo, las hojas ocultas y el paraguas a modo de cerbatano o arma para envenenar a los enemigos, pero no podíamos correr con ella. Luego está el disfraz de esclava, donde sí, teníamos una agilidad pasmosa y era más fácil pasar desapercibido entre los enemigos, pero a nivel de recursos ofensivos estamos más limitados. Luego está el disfraz de assassin, que básicamente pues, era un assassin como toda la puñetera vida de Dios, ¿no? Ya os digo, juego curioso, técnicamente sorprendente para Vita, pero peca de lo mismo que Bloodlines en su momento, muy limitado respecto a otras entregas y bastante escafinado. La historia es una mera excusa para, no sé, para contarte algo, alguna mínima relación con el 3, que es bastante residual. Aún así lo tenéis para PC 360 y Play 3, hubo versiones HD, y bueno, lo mismo, si queréis enriquecer un poco vuestro conocimiento de la saga, pues puede ser recomendable, y de hecho ahora va a estar muy barato para cualquier plataforma en la que lo compréis. El siguiente juego es el Assassin's Creed Pirates, que salió en 2013 para iOS y Android. Es un juego de móvil, un free-to-play, en el que manejamos a Alonso Batilla, que es un personaje que sale por primera vez en la saga, que es un pirata. Es un pirata que persigue el tesoro del pirata francés Labus. El caso es que, bueno, es un juego que aprovecha la inercia del Assassin's Creed Black Flag. Es un juego de combate naval, pero... A ver, pero el juego... honestamente es una mierda. O sea, simplemente pues manejamos el barco, disparamos con el cañón, tiene un montón de cinemáticas con dibujitos, porque están hechas con como si fuera una visual novel, ¿no? Las cinemáticas. Y realmente pues es dispara y esquiva. Y además cuando esquivas es muy gracioso porque el barco hace una especie de movimiento de esquiva, ¿sabes? Es como que el barco está andando y dice, uy no, me paro, me voy para el otro lado. Y es como súper antinatural, ¿no? Bueno, es un juego que os lo podéis descargar gratis para probarlo. No os lo descarguéis. Sinceramente a mí me parece un producto muy mediocre. Pero sale... Larus, tío, de las enciclopedias. Sí, exacto. Es Labus, pero por sí. Cierto, ahora que hablas de eso, me acabo de acordar de ahora, antes de hablar del último bloque que vamos a tratar en estos spin-offs, que para móvil salió como aplicación el minijuego de Black Flag. Es decir, incluso poder gestionar tu partida de Black Flag, o sea, tu minijuego de esto de enviar los barquitos a recoger recursos, gestionarlos desde el teléfono pero móvil. No lo vamos a contar. No lo vamos a contar, ya hemos contado lo suficiente. El último bloque va Assassin's Creed Chronicles, que son tres, China, que salió en 2015, India salió en 2016 y Rusia, que también salió en 2016. Digamos que estos juegos son como la evolución del que comenté antes, Assassin's Creed 2 Discovery, pero una evolución por lo menos bien hecha. Es decir, son juegos con entornos 3D, pero en los que nos movemos en dos dimensiones, con sus giros de cámara, eso sí. Y bueno, tenemos a nuestros personajes, nos vamos moviendo por los mapas, descubriendo secretos y avanzando, y los enemigos tienen una especie de arco de visión, como tenía, por ejemplo, los enemigos en Metal Gear Solid, que además lo veías en tu minimapa, solo que aquí lo ves en la propia interfaz del juego. Ves como su cono de visión pues se mueve a medida que se mueve el personaje. Si nos ve, hay un momento que si nos escapamos, pues se pasa amarillo y el enemigo se pone a inspeccionar la zona con la posibilidad de que podamos escapar. Hay diferentes zonas muchas veces por las que nos podemos mover, pudiendo saltar enemigos. A nivel jugable... siendo en 2D, tenemos prácticamente las mismas habilidades que en los juegos normales. Podemos atacar enemigos desde una cornisa, cogerlos por atrás. Incluso hay una pequeña novedad, que en las zonas, en las puertas donde le sobresale el quicio a la puerta, nos podemos meter ahí y los enemigos no nos ven. Nuestro personaje está en una sombra y nuestro personaje aparece perfilado en blanco, indicando que efectivamente estamos escondidos. Salimos de este escondite y atacamos al enemigo pudiendo pillarlo por sorpresa. Y la verdad es que no hay mucho más que decir. En la versión de Rusia, obviamente está ambientado en una época más moderna y implementaron el tema de las armas de fuego. No hay mucho más que decir. Por cierto, tenéis un recopilatorio para la actual generación de consolas. Bueno, hasta aquí. Y para Vita también. Hasta aquí ha sido el especial Assassin's Creed. Cuando hemos ya sobrepasado hace un ratillo ya las 3 horas de especial con respecto a solo juegos de antaño, ya os hacéis la idea de lo grande, las dimensiones que tiene esta saga. Pero nos falta uno, nos falta el último. Ahora nos vamos a ir con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Llegamos al momento final del programa, llegamos al momento en el que David nos va a hablar de la última entrega de Assassin's Creed. Sí, y solo digo una cosa, redención. Máximo está aquí. No, en serio. La roca. Yo tenía poco interés en este juego, quedé muy asqueado con Unity, pero también tenía un poco el morbo de saber que había Ubisoft con ese año extra de desarrollo y si al final conseguí un producto digno y que... intentase al menos evolucionar un poquillo la saga, ¿no? O por lo menos superar ciertas cuestiones que la han ido lastrando año tras año. Por cierto, a modo de curiosidad, al principio os dije que Assassin's Creed empezó siendo un Prince of Persia, ¿vale? Y insistí, ojo, no, no fue el único caso de juego que empezó siendo un proyecto alternativo pero acabó siendo otra cosa. Es algo parecido a Origins. Os voy a refrescar un poquillo la memoria. Creo que fue en el año 2013. Ubisoft presentó un tráiler de Project Osiris, o Osiris sin más. Y parecía un juego donde su protagonista, de hecho se muestra una captura de un tío súper forzudo, rodeado de gente y demás, tenía que derrotar a los dioses egipcios. En principio, ¿vale? Bien, el caso es que al final pasó el tiempo, el proyecto se olvidó, Ubisoft dijo que se canceló. Realmente no se canceló. O sea, si veis el tráiler de Osiris en YouTube, veréis que realmente no, no se canceló. Se recicló todo para Origins. De una manera descarada, además, ¿eh? De hecho, el tráiler, ¿verdad? Echad un vistazo y veréis. Sabréis de qué estoy hablando. Bueno, en cualquier caso, lo que os decía antes, tenía mis dudas, un poco el interés por ver lo que habían hecho. A mí el tema de Egipto, no os penséis que me resulta muy atractivo a nivel de trasfondo histórico. Yo tengo mis propias preferencias que le voy a hacer, pero al final aposté por él. Y la verdad es que es una de mis entregas favoritas y creo que Ubisoft ha hecho un trabajo muy bueno. Para mí es el camino a seguir respecto a entregas posteriores. Bueno, vayamos por partes. A nivel de historia, personaje que consigue por fin, carajo, subir un poco el listón de personaje carismático dentro de la saga. Bayek. Bayek es un Medjay. Es un Medjay, una especie de defensor del pueblo, pero en versión ultra hardcore, ¿vale? Es un tío que lo que busca es la justicia plena. Da igual que tu raza, tu ideología. Da igual que sea romano, griego o egipcio. Si hay una injusticia entre manos, Bayek como Medjay estará ahí para defender tus intereses. Vale. Y luego también está el trasfondo político. Sabéis que se mostró en su momento que iba a chocar al lago, aquí iba a doblar a Cleopatra. Digamos que vaya de una manera accidental. Bueno, él, digamos que su historia es una historia principalmente de venganza y un hecho trágico en su vida que le marca brutalmente, más que está francamente bien llevado en el juego. Pero accidentalmente él tiene que ayudar a Cleopatra a recuperar el trono de Egipto para arrebatárselo a su hermano Ptolomeo. Vale, ese es, digamos, el contexto político de este. De este Origins, con el Imperio Romano ahí pues asomando la cabeza y con un conflicto pues a una escala gigantesca, ¿no? Bien, dejando en margen la historia, que como habréis podido deducir, la historia nos explica el origen de los asesinos. La gente dice, joder, pues a mí el origen no me ha gustado. Debo deciros que a mí me gustó mucho el porqué del origen de los asesinos, ¿vale? El por qué surge esto, ¿vale? ¿Por qué se da esta tendencia a crear una especie de grupo de justicieros que quieran libertad plena para el ser humano y no someterse al capricho de unos ciertos gobernantes en momentos puntuales de la historia? Y el porqué de ese germen, pues a mí me ha gustado bastante. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pasemos a aspectos jugables. Y amigos, es un Assassin's grandioso. Se nota la mano del director de Black Flag. Pero sobre todo, y aquí os voy a decir una cosa, creo que en su momento se llegó a comentar, no sé si es imaginación mía o alguien, algún insider o alguien de Ubisoft se le filtró un poquito la intención de que esta serie se pareciese en su planteamiento a The Witcher 3 Wild Hunt. ¿En qué sentido? En el sentido de que este juego de mundo abierto esté perfectamente cohesionado y hay un trasfondo rico en cada cosa que hagamos. Fijaros, yo este juego lo he dedicado más de 50 horas. He hecho una cantidad ingente de misiones secundarias, que he hecho, creo que he hecho más de 150, una brutalidad de misiones secundarias, pero cada misión secundaria tiene su jodido desarrollo, tiene su diálogo, su cinemática, y todas tienen su razón de ser. Las habrá menos desarrolladas que otras, es evidente, no es, es imposible mantener el nivel en todas, pero qué sé yo, hay misiones incluso de ayudar a un tío que está borracho, que se despierta en medio de un lago rodeado de cocodrilos, y el borracho le va a sus cocodrilos, luego resulta que su mujer es una... es una mala puta, hablando mal y pronto, y quiere aprovecharse de él y sablearlo y lo tiran a los cocodrilos para que lo devorasen, ¿vale? Y hay que ayudarlo. Y soy de misión, de estas misiones que a mí me encantan, donde tienes que investigar una serie de asesinatos en serie especialmente brutales, ¿no? Y en todas ellas, Bayek es un tío que habla con la gente le explica sus motivos, el tío razona con ellos y hay un desarrollo. Por eso yo he hecho tantas misiones, porque al final me empujaba yo, me gustaban, me contaba una historia, podrá ser más o menos interesante, pero estaba ahí el trasfondo. Eso es lo que yo valoro a niveles superlativos. Para mí, a nivel de secundarias, es de lejos, pero de lejísimos, la mejor entrega de la saga. Es uno de sus puntos fuertes, ¿vale? Todo el tema secundario. Luego está la aportación jugable, que es básicamente su sistema de combate. Olvidaros de todo lo que habéis visto. La gran virtud de Origins es que al luchar no parece un Assassin's Creed. No lo parece. Y eso en el fondo es francamente bueno. Es un sistema de combate en el fondo muy simple, que tiene muchas similitudes con los Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne. Es decir, Bayek, puedes enfocar a un enemigo, te mueves en torno a él, tienes bloquear, golpear, esquivar y poco más. Aquí se tiene en cuenta el tipo de arma que llevas. Se tiene en cuenta tu enemigo, el tipo de arma que lleva tu enemigo. No es lo mismo enfrentarse a un soldado raso con un Gladius que enfrentarte a un tanque con una maza o con un escudo. La estrategia es diferente. Y además aquí los enemigos, si son 50, los 50 te van a atacar. Te gusta o no te van a atacar. Da igual que estés en que sea una situación abusiva. Da igual que te rodeen y digas tú, joder, te has quemado conmigo. Aquí cada enemigo que veas en pantalla y te vea a ti va a ser una amenaza no potencial, va a ser una amenaza efectiva. Vale, o sea, todo lo que habéis visto anteriormente ya no existe. Si el combate, como dices, depende tanto del enemigo al que nos enfrentemos, debería tener un sistema en el que cambiar de arma no sea un fastidio. Digamos, de repente te aparecen dos. Estás con un tipo efectivamente, debilucho. Sí. Y luego te viene uno con una armadura, un tío gigante. Sí, sí, sí. Supongo que la transición, bueno, una vez te acabas con uno para cambiar de arma y ir a por el otro, tendrá que ser rápida al menos. Bueno, aquí un sistema de habilidades, hablando de habilidades de Origins, probablemente es el más extenso de toda la saga. Y al final tú puedes llevar dos armas principales y puedes cambiar de ellas de manera rápida y sencilla. Y efectivamente, cada arma tiene su intríngulis, ¿vale? Ahí es, la espada curva tiene una forma de, tiene una serie de combos concretos. La maza tiene una serie de combos concretos. El hacha tiene una serie de combos concretos. La lanza también tiene un movimiento particular. Y entonces tienes que adaptarte a cada situación. Y eso lo mismo aplicar a los enemigos. También tiene su propia razón de ser. De hecho, Bayek tiene una especie de modo ira, ¿vale? Cuando conseguimos encadenar golpes o nos golpean a nosotros, esa barra de ira se va llenando y la activamos. Y cada arma tiene su propio ataque especial. Hay un ataque que consiste en que Bayek da una carga brutal y quita un montón de vida tremenda. Y luego, por ejemplo, hay otro en el cual Bayek simplemente tiene una especie de modo berserker y sus golpes son mucho más certeros, más rápidos y hace más daño. Con lo cual, según la situación en la que nos encontremos, pues habrá que afrontarlo de una manera u otra, ¿no? Entonces, cada arma que llevemos implica que Bayek actúe de manera diferente, ¿no? Eso influye en sus movimientos y incluso en los combos del arma en cuestión. Con lo cual, aquí hay una diferencia radical, ya no solo el propio planteamiento en esquivarte, bloquear, no, también el tipo de arma que llevas, con lo cual de verdad no parece un Assassin's Creed y eso es buenísimo, porque es un sistema de combate igual menos espectacular, sí, no es esa coreografía, no es igual tan guiado, ¿no? Hay momentos a lo mejor es pues un poco rácanos de esquivo, golpeo cuando puedo y tal, ¿no? Y Dark Souls también, pero es que ahí está la gracia, coño. Es verdad, hay una cosa que es cierta, hay una habilidad que para mí rompe el juego, que es la carga con escudo. Tú la consigues, ¿vale? Entonces consigue básicamente mantener pulsado un botón, Bayek va por el enemigo, hace una especie de embestida, hace un golpe de escudo y ese ataque es ultra poderoso. Un enemigo normal lo tira al suelo, un enemigo tocho le rompe la defensa y lo deja vulnerable. Y con eso puedes matar a todo Cristo. ¿Qué pasa? Que aunque sea un movimiento especialmente efectivo, lo que os decía antes, si te encuentras a 50 tíos en torno a ti, da igual que tengas ese movimiento, te van a matar seguro. Es más, os voy a decir una cosa. En las 10 primeras horas he muerto más veces que en todo el resto de las sagas Assassin's Creed multiplicado por 10. O sea, me han dado una serie de hostias como palos que yo me quedé alucinado. Es verdad que yo lo jugué en difícil al principio, ¿vale? Bueno, al principio lo jugué siempre en difícil y que la progresión es mucho más complicada porque aquí hay un nivel, los niveles se notan bastante, te guste o no. Entonces, bueno, yo pecaba un poco de... Tenía un poco la inercia de otros Assassin's de, bueno, voy sobrado y tal, confío en mis habilidades y no es así en absoluto, ¿vale? No es así, no. Aquí te pilla un tío, te pilla bien pillado. Incluso aunque tengas un nivel superior, si tres forzudos te consiguen arrinconar, te van a golpear sin ningún tipo de piedad. Aquí la gente no pide turno, aquí van todos a las rebajas, esto es a dar hostias y el último que dé es tonto del culo, ¿vale? Y eso me gusta, un sistema de combate más exigente, mucho más exigente, y tienes que ser un poquito más listo para plantear el combate, ¿vale? En ese sentido, es que no sé si tenías algún tipo de pregunta. Sí, te iba a preguntar si aun con todos, ¿tienes algún tipo de restricción a la hora de atacar con sigilo a los enemigos más tochos? Sí, lo que comentaba antes. Vamos a ver, aquí hay un nivel aplicable a, digamos, las indumentarias de Bayek. Desde la hoja oculta al arco, que el arco tío, también es otro arma importante, y además hay varios tipos de arco. Hay arcos que son metralletas, lanzan flechas a cholón. Hay arcos que tienen una mirilla en plan Far Cry. Hay arcos que son más normales, ¿no? Que su cadencia de fuego es mucho más lenta, pero hace mucho más daño. Entonces tú puedes mejorar pues la armadura de Bayek, la hoja oculta, el arco, la empuñadura para hacer más daño cuerpo a cuerpo o para resistir más golpes. Entonces, antes comentaba un oyente, joder, es que yo a un tío durmiendo le di con la hoja oculta y el tío sobrevivió. chorillo porque tu nivel de ojo oculto sería bajo, porque tienes que craftear y craftear no es tan sencillo, y porque el nivel del enemigo también sería muy alto. Y cuando eso ocurre, cuando te encuentres con un enemigo de un nivel muy alto, da igual que ataques por la espalda, se quita una mierda de vida con la ojo oculta. Pero entonces la habilidad de arco subida al máximo sería el combo ganador, es decir, sería el combo ganador, sería el combo, claro, para ir de sigilo y tener garantías sin de duda, éxito. Sin duda, sin duda alguna, pero también ten en cuenta el nivel de los enemigos. Vale, porque es otra cosa que quiero comentar. La progresión de nivel no es muy realista. Me explico, tú a lo mejor llegas a una zona en la cual hay enemigos que tienen tres niveles más que tú y son enemigos marcados en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que como te toquen, te van a machacar. Y como los des tú, una cosquilla. Pero igual ganas un nivel más y de repente son enemigos ultra accesibles. ¿Vale? O sea, no es una progresión lógica. El juego te está diciendo, mira, hasta que no consigas este nivel que creemos nosotros por nuestros cojones, por aquí no puedes pasar. Da igual que te falta un nivel o te falten 25, por aquí no puedes pasar. Entonces a veces es un poco sangrante, porque de repente consigues un nivel más, que tampoco es un cambio radical, y ese enemigo pasa a ser de una especie de dios que te derrota con solo mirarte, o un, no sé, un cachorrillo de Golden Retriever. Bueno, pues vale, es una progresión un poco ilógica. Pero insisto, o sea, es importante no solo mejorar el nivel de valle, que vas a hacer misiones secundarias y demás, sino también preocuparte de mejorar tu equipo. Porque si no, tienes un desnivel, tienes un nivel muy alto, pero igual tu rivalidad de arco es muy baja, por ejemplo, ¿vale? Me gusta, por ejemplo, ciertas cosas, varias cuestiones. Habilidades para, por ejemplo, poder comprar materiales. Tú inicialmente, las habilidades, esto quiere decir que las habilidades están muy bien pensadas para que cualquiera que compre, según tu forma de jugar, tenga un beneficio a corto plazo. Inicialmente, los materiales tienes que buscarlos pues, entre animales, saqueando pues diligencias o embarcaciones, y cuesta bastante craftear mejoras. Pero si consigues, insistes en tu habilidad de negociador, pues al final puedes comprar mejoras o materiales en las tiendas. Son muy caras, es verdad, pero te permiten aligerar un poquito la inversión en tiempo, ¿vale? Te permite ahorrarte tiempo en vez de tener que ir cazando animales o saqueando diligencias. ¿Qué sé yo? Habilidades, por ejemplo, de poder activar armas especiales, por ejemplo, la cerbatana. Poder, por ejemplo, activar la habilidad esta de, bueno, la habilidad, el recurso de volverlo con un enemigo para que ataque otros, poder incluso comer, que un animal sea tu aliado y lanzarlo contra otros enemigos. A nivel de combate, pues lo que os decía antes, la carga con escudo, no el nivel de ira que se active, pues cuando tú llegas a un combate y es una situación de peligro, el nivel de ira que ya está prácticamente a tope. O sea, son habilidades que según la rama que vayas adquiriendo, se nota. Mucho la progresión y la evolución respecto a cómo empiezas el juego y cómo lo vas avanzando, ¿no? O sea, la verdad es que está muy bien conseguido, y si tú quieres hacer un tío 100% sigilo, al final serás una puñetera sombra. Por ejemplo, otra habilidad muy, muy, muy útil: cuando yo consiga matar a un tío con sigilo, podré automáticamente después sacarle el cuchillo que tenga en su armadura, en su uniforme, y lanzárselo a otro tío, matarlo automáticamente, ¿vale? Con lo cual, es un poco popurrí de todo. Tu nivel general de Bajek, ¿vale? Tu nivel del equipo y sobre todo las habilidades que poco a poco hayas ido adquiriendo y que se ajusten a tu perfil. Yo, por ejemplo, pues a nivel, no sé, por ejemplo, apenas compré habilidades de, por ejemplo, de armas que provoquen estados alterados. No me interesaba, la verdad. No me aportaba demasiado. Yo me centré sobre todo en el sigilo al 100% y también en el combate, ¿vale? Porque aquí el combate, es un sistema de combate mucho más divertido y atractivo. Y también es un juego, es verdad, mucho más planteado a que luches. También te lleva por eso, ¿vale? A que luches y que realmente te aproveches del sistema de combate completamente mejorado. Luego también tiene otras aportaciones interesantes. Xenu. Xenu es un águila que lleva Bajek y que es un poco equivalente a D-Dog en Phantom Pain. Lo ve todo. O sea, Xenu es una especie de dios entre hombres, ¿vale? Tú lanzas a Xenu y dices, Xenu, se me ha perdido, no sé, el móvil en esas dunas. Entonces Xenu vuela, ahí está, Bajek, vete a por él. Incluso también, que es tremendamente útil. ¿Quieres mejorar, por ejemplo, la percepción de Xenu? Puedes hacerlo. Puedes hacer que Xenu marque enemigos en pantalla y al final queden todos marcados. Muy de estilo Far Cry, los Far Cry nuevos, ¿vale? Entonces al final parece que más o menos se va contagiando de otras sagas de Ubisoft. Y también me ha gustado bastante las misiones de investigación. Es verdad que al final son un poquito reiterativas, pero básicamente es que va a llegar una zona en la cual ha ocurrido algo. Vale, ha habido un asesinato, ha habido un saqueo, ha habido un secuestro. Entonces, hay zonas interesantes en las cuales Bajek, pues, investiga. Tú llegas a esta zona en cuestión y la activas. Entonces Bajek se agacha o la observa y él mismo va razonando. Él argumenta, dice, bueno, en esta zona, pues, este material, esta tierra de aquí parece de un tono diferente. o hay sangre por aquí que lleva este rastro, o este objeto está en un sitio diferente. Y gusta ver cómo hay una progresión y cómo Bayek pues tiene esa capacidad para sacar sus propias conclusiones a base de investigar. Ocurre que al final el juego abusa un poquito de esa mecánica. Mira, pregunta en el chat Venenosis versus Monocazoide. Una pregunta, ¿uno puede tener todas esas habilidades rápido en el juego? No. Puede parecer que sí, pero hay habilidades que requieren muchos puntos de experiencia, así que no. No, tienes que jugar muchas horas para abarcar todas las habilidades, ¿eh? Tienes que echarle muchas horas. ¿Pero se puede llegar a tener todos los árboles completos? Sí, hombre, es lo que se puede llegar a tener, pero eso exige un sacrificio considerable. A mí me faltaron pocas para completarse al 100%, pero sí que se puede, por supuesto. Que realmente, si te fijas en los juegos de Ubisoft, no existe la restricción de si vas por una rama no. Te pierdes la otra. No, lo que siempre pasa que te dan la posibilidad de abarcarlo todo. Evidentemente, si tú apuestas por un tipo de habilidad e inviertes puntos en ella, también estás penalizando las siguientes. Tardarás más en conseguir las habilidades. Tardarás más, pero ¿no? Seguirás teniendo la posibilidad. Exactamente. Sí, sí que se puede. De hecho, fíjate, Oscar, yo el nivel máximo, yo creo que cuando se lanzó el nivel máximo era 40. Yo creo que al final llega a nivel 43 o 40 y pico. Vale, entonces, y aparte, no solo que consigas puntos de experiencia a base de simplemente de conseguir superar niveles, sino que hay misiones que ya te dan puntos de experiencia per se. También hay ciertos eventos que si los superas también te dan puntos de experiencia. Luego también otro añadido interesante, y es un poco las reminiscencias MMO. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ubisoft ha contemplado este juego como una especie de MMO falsete. Esto es, que a veces activa eventos especiales. Por ejemplo, activó uno hace unas semanas de Final Fantasy XV. Muy bien implementado, por cierto, ¿vale? De repente yo vi una especie de meteorito reventaba una zona del mapa, ¿vale? Y entonces había una construcción así muy épica, un puzzle muy original, y al final tú llegabas y tal, solo resolvías el puzzle en cuestión, y te daba un chocobo, o sea, una montura, un chocobo, y una espada especial. Una espada que es una especie de sable de luz Jedi. Supongo que será una de las espadas de Final Fantasy XV, no lo sé, porque sí, yo ese juego de demos no lo he jugado. Claro. Pero será algo por el estilo, ¿no? También es muy divertido, por ejemplo, hacer capturas de pantalla. Es otro juego de fondos para escritorio de Windows, ¿vale? Es decir, modo foto a cholón. Y cuando haces una captura de pantalla, tu foto queda en ese mundo implementada y la gente puede votar si le gusta y tal, ¿vale? También hay cadáveres de jugadores. Tú te encuentras un cadáver en el medio de tal sitio y dices, coño, ¿este tío por qué murió? Entonces es una misión de venganza, de vengar a tu compañero asesino. Entonces resulta que tu compañero, que es un ñordo, murió en cierta zona del juego y tú tienes que vengarlo, ¿no? Es muy divertido, o sea, aunque tú realmente al final hagas prácticamente todo o tres secundarias, como me pasó a mí, siempre hay cosillas que hacer, bien porque el Ubisoft las añade, bien porque hay un tío estúpido que ha muerto en una zona y tú tienes que vengarle. Bueno, pues vale, es una buena manera de conseguir experiencia y también de divertirte. Pero entonces está muy bien esa idea de, oye, este juego se actualiza y poco a poco vas añadiendo cosillas, ¿no? De hecho, una de las últimas actualizaciones pues te permitía enfrentarte a dioses egipcios, ¿no? Y de repente el juego pasa a ser otra cosa completamente diferente. Además, lo que comenté antes, el combate este completamente nuevo también permite que, al ser un combate diferente, también permite bosses diferentes. Y Origins tiene una cosa que echaba de menos en esta saga: los mejores combates con bosses de toda la saga, con mucha diferencia también. Porque claro, al ser un combate, sistema de combate completamente nuevo, eso también permite que los enemigos también tengan comportamientos muy dispares, ¿no? De hecho, hay una misión en cierto momento del juego donde te enfrentas a dos fulanos así muy peligrosos y yo dije, hostias, es que esto no parece un Assassin's, parece un juego completamente diferente. O también enfrentamientos contra dioses egipcios, que son unos tíos gigantescos y que a lo mejor si fuese un Assassin's al estilo clásico no sería posible ese enfrentamiento en este tipo de juego. Con lo cual, el sistema de combate al final no es solo que sea diferente per se, sino que esa nueva forma de plantearlo también influye en otros eventos, ¿no? En otros combates y en el propio comportamiento de los enemigos que te vas encontrando, sean enemigos normales o final bosses. Así que es un punto muy, muy positivo. Yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir. Ya os digo, secundarias de un nivel brutal. Bueno, sí, una cosa que no me gustó, que para mí es lo peor del juego. Por cierto, las batallas navales vuelven, ¿eh? Pero solo que son un pequeño guiño. ¿Vale? No, vamos, es que sea una misión. Es como en el 3, prácticamente, incluso menos. Vuelven ahí y tal, pero, en fin, poco más. De verdad, una lástima, pero la historia al final, bueno, a cagarla. Mira que la historia evolucionaba bien, e interesante, había giros de guión buenos, personajes atractivos, pero quieren extenderlo tanto, tanto, tanto que repite situaciones de una manera bastante absurda. Y al final se hace un juego un poquito pesado. Claro, yo, mi método siempre es el mismo: yo consigo un nivel de la hostia, hago todo lo secundario, y cuando ya le saco jugo al juego, voy a por la principal. Y de verdad, mira que estaba chetado y era casi invencible, pero es que se hizo muy pesado todo lo del final, muy pesado. No sé, la historia extenderá hasta niveles que no merece la pena. Es decir, no saben cortar los juegos, no saben cuándo poner el punto y final y dar con el, la tecla para que la historia al final tenga una conclusión satisfactoria. Lo alargan de manera artificial y al final la cagan, ¿vale? Entonces la campaña principal se ve muy, muy deslucida precisamente por eso. Bueno, yo creo que puedo pasar a apartados técnicos y debo deciros que la nueva generación de consolas es sin duda el juego más equilibrado de todos. No será tan espectacular como Unity, pero amigos, el mapa creo que es el más extenso de la saga, y si no es el más extenso, es el más aprovechado sin duda. Yo de verdad me maravillo ante la variedad de entornos que hay. O sea, tú puedes ir a una zona pantanosa con cocodrilos ultra peligrosos y de repente llegar a Alejandría, y ser Alejandría una especie de homenaje a la arquitectura romana, a la escultura griega, y es impresionante. Creo que para mí es la mejor ciudad que he visto de la saga Assassin's Creed, la mejor que he visto. A falta de profundizar más en la París de Unity, a nivel de aspecto artístico y a nivel sobre todo de cosas que hacer, para mí Alejandría es la mejor de la saga. Y de verdad me ha flipado enormemente el contraste, insisto, entre, por ejemplo, por lo típico, las pirámides de Egipto, ¿no? Esas misiones tan atractivas de exploración, de resolver puzzles, donde también están un poco los guiños a, bueno, lo que ya conocemos todos de la saga Assassin's Creed. Y también, por ejemplo, la zona de la vertiente romana, ¿vale? Como es un coliseo, es un acueducto. O sea, me parece una cosa demencial. Ese Ubisoft se sacó la chorra y golpeó a todo el mundo con ella. De verdad, es una cosa que a mí me fascinó decir, hostias, pero esto es un coliseo tal cual, esto es un acueducto. Voy a subir por aquí, voy a investigarlo. Es delicioso, de verdad es delicioso. Parece que son varios juegos en uno. Y eso es una cosa muy meritoria. Y por lo demás, bueno, yo lo he jugado en One X. Os comenté en el especial SOTY que a mi juicio la versión de One X podrían sacarle más jugo. Ya sabéis que Ubisoft con Unity se vio. Quieren que las versiones sean muy parejas entre sí. No quieren que haya diferencias fundamentales. De hecho, si tú ves la versión de Pro y la de One X, es verdad que la One X se ve ligeramente mejor, pero en general son muy parejas entre sí. Yo cuando lo mostré aquí en el vídeo que hicimos de One X, el juego aún está actualizado para One X, pero le faltaba otro parche que lo hacía quizás le mejora mucho las texturas, por ejemplo, ¿vale? Cuando lo mostré aquí, ese parche no estaba operativo. Después, a medida que jugaba, se actualizó y efectivamente se vio una mejora gráfica más palpable. Pero en cualquier caso, me gustaría que hubiesen ido un poquito más allá. En conclusión, técnicamente quizás no sea tan espectacular como Unity. Incluso puede que no sea tampoco tanto como Syndicate. Pero es que el equilibrio entre lo que muestra y lo fluido que funciona, amigos, eso hay que tenerlos en cuenta, y la verdad es que el juego en ese aspecto funciona francamente bien. Y la variedad de entornos y situaciones, y sobre todo el esfuerzo a nivel artístico, para mí es, no sé, yo creo que eso rivaliza incluso con la segunda entrega de la saga, a nivel de puesta en escena de todo el mapeado. Así que en ese aspecto, nada que objetar. Juego técnica artísticamente muy decente. Y a nivel de audio, bueno, el doblaje es máximo, joder. Es máximo, es Russell Crowe haciendo un guiño en Assassin's Creed. Y aunque os parezca una estupidez, Bayek ya es un personaje atractivo de por sí, porque lo es un tío carismático, movido por la venganza. En este caso, su venganza tiene justificación, ¿no? Como ese ser asqueroso llamado Connor. Es un tío que se venga, pero además tú entiendes el porqué de su venganza. Y es un tío bastante carismático, graciosete y serio, cuando hay que ponerse serio, con esa puta voz. Es que la verdad es que el doblaje es fantástico. El doblaje es una maravilla. Mirad, solo decae un poquito Clara Lago, ¿vale? No porque lo haga mal, sino porque Cleopatra, yo me esperaba un tipo de voz de más mujer, ¿vale? Una tía que es capaz de mover un imperio, me esperaba una cosa mucho más contundente. Pero, por ejemplo, la mujer de Valle, que también tiene un doblaje fantástico, incluso secundarios, un poco residuales, que también tiene un doblaje a la altura. Antes os comentaba en el programa SOTY, el tío borracho que habla con cocodrilos. Pues es divertido ese tío, ¿vale? Es divertido, te mete en situación. Y sobre todo el ambiente sonoro, a nivel de efectos, nada que objetar también. Vale, no, la sonora, pues el tema principal me ha gustado mucho. Los temas que ambientan ciertos momentos en los cuales super épicos o de combates particulares también están muy bien llevados. Y en ese sentido, Ubisoft casi nunca falla, ¿vale? Casi nunca falla. Y a nivel de producción sonora, pues tampoco hay mucho que decir en contra. Como conclusión, pues Ubi, este es el puto camino correcto. Así, sí. Es verdad que no es un Assassin's que tampoco invente la pólvora. No, no os penséis que es una revolución a niveles brutales. Pero es el camino correcto sobre cómo hacer un juego de mundo abierto y cómo hacerlo bien. Y como sistema de combate, al final es un sistema de combate de verdad, no de cartón piedra como otras entregas. Solo tiene que pulir un poquillo más el sistema de progresión, ese elemento, vamos a decir, rolero, ¿vale? Para que sea un poquito más realista o creíble. Y, de verdad, en futuras entregas, la campaña, cuidadla un poquito más, sobre todo al final, ¿vale? Que la conclusión sea más satisfactoria y no la sensación de estar artificialmente alargada. Pero por lo demás, yo creo que es mi tercera entrega de la saga después de, de Black Flag y el 2. Y eso ya es mucho decir. Bueno, pues hasta aquí el análisis y nos vamos ya con la parte final del programa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo creo que nos ha quedado un especial bastante guapo. Estoy contento con el resultado y esta saga ya merecía su minuto de gloria, bueno, sus casi 4 horas de gloria en este programa, ¿no? no sé, muy contento con el resultado y creo que a la gente le podría gustar. Señor Oscar. Bueno, ya he aprendido que volvemos a las andadas con temas de tiempo, pero en fin, era justo y necesario. Y que por fin y de una santa vez me tengo que poner con Assassin's Creed Rouge. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... La verdad es que he aprendido muchas cosas sobre Assassin's Creed, cosas que no conocía. Creo que en cierta medida pues puedo comprender por qué esta saga es tan entrañable para mucha gente. Y creo que nos ha quedado un programa pues bastante completo. No sé, hemos repasado toda la saga. Creo que de alguna manera pues ya le hemos hecho justicia por fin, ¿no?, a una saga tan conocida que no habíamos tratado con tanto detalle en el programa. Así que muy contento con el programa de hoy y espero que a todos os haya gustado. Señor Oscar, ¿por el foro? Sí, vamos al foro. PHF Zarambi dice: voy a poner mi que he aprendido preventivo porque sé que me voy a quedar dormido del cansancio de toda la semana. He aprendido que ahora sí que ya no tengo tiempo para jugar a juegos largos y cosas como Assassin's Creed Origins, aunque me acabasen gustando, quedan totalmente descartadas. También he aprendido que la saga Assassin's Creed sería el tiramisú de los videojuegos. Lo ves de lejos, tiene una pinta impresionante, le das el primer bocado y sabe a gloria, el segundo ya empieza a pesar y desde el tercer bocado te quieres morir y acabar esa mierda cuanto antes para dejar de sufrir de lo que cuesta acabarlo. Y dice postdata: Splinter Cell Conviction Deport Relegation. Bueno, yo tengo que decir que a mí el tiramisú no se me hace pesado. Yo me lo como a bocados. O sea... Bien, Jorge. Te gustan los postres. Me encanta. Brutal Bomi dice: muchachos, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que Assassin's Creed mola porque puedo patear los huevos de otro sin remordimiento y que el Batman de Rocksteady no podría vivir en Venecia. Artoria77 dice: voy dejando mi que he aprendido. Hoy he aprendido que me alegra que no soy el único al que Brotherhood, después de Assassin's Creed 2, no le acababa de gustar. Que Revelations es mi Assassin's preferido porque cierra de manera magistral la trama de sus dos mejores Assassin's. Que Black Flag es mi juego de piratas favorito y Rogue mola porque ser templario es más mejor. Y que yo sobreviví jugarme en Unity de salida sin parches. Os dejo las pruebas y os animo a no hacerlo. Otro programa excelente, chicos. Efectivamente, deja una captura en la que se ve dos personajes y el entorno no es un entorno. Le falta todo. En fin, seguimos. Avalese 2000 dice: bueno, voy dejando mi que he aprendido. A mí la saga Assassin's no me disgusta, pero nada más. El primero me sorprendió en PS3, tampoco había mucho más que jugar. El 2 quizá me abrumó, por aquella época era completista y uff, me dio pereza. Y no seguí hasta el Black Flag, que lo cogí para ver el potencial de Wii U, iluso yo. El Origins me ha gustado, pero hay una cosa que no me gusta nada. No puedes hacer la misión principal y ya, el nivel es demasiado importante. Puedes ir unos niveles por debajo, pero hay un límite. Me encontré con un guepardo que era 5 o 6 niveles mayor que yo, o más, no lo recuerdo. Encima era misión, y si me mataba, la partida iniciaba ahí. Y me pasé media hora más de reloj pegándole desde el caballo, dando vueltas en círculo. Por lo demás me está gustando, ya lo terminaré. Buen programa, un abrazo a todos. Postdata: Ubi siempre mezcla un montón de detalles de sus juegos, pero este juego es un Ghost Recon Wildlands convertido en Assassin's. Lo que hay ahora en el foro, voy a actualizar y no hay más. Vale, en el chat tenemos Jedi Nedo, dice: he aprendido que los Assassin's no paran de asesinar y el asesinador que los desasesine, buen desasesinador será. Cuesta leerlo. Tony MP83 dice: he aprendido que necesito poner una televisión en la caravana para poder jugar a los Assassins que me faltan a partir de Black Flag. O que salga alguno para Switch. Felicidades por el programa. Denis el Azul dice: yo he aprendido que Assassin's Creed 1 se disfruta jugando poco cada semana. Así siempre lo coges con ganas y no se hace tan repetitivo. Ezio Madurito Sexy dice: yo he aprendido que Connor es el Splinter Cell Conviction de los protagonistas de Assassin's Creed. Cojones Machete dice: he aprendido que de una obra de arte se puede hacer mierda y viceversa. Nieve dice: yo he aprendido que tengo muchas ganas de rejugar Black Flag, el mejor Assassin's Creed en mi opinión, a falta de probar Origins. Hola, vengo a atacarte y no puedo leer ni que entero. Dame turno. Eso. Dice: yo he aprendido que Ezio ya va por el malo 5726 matado y yo tengo el ticket 6389. Y ya está. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta especie de Assassin's Creed. Yo he aprendido que lo cierto es que esta saga, como cualquier saga longeva, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero bueno, me parece que con Assassin's Creed Origins vuelve a brillar y esperemos que el brillo permanezca durante mucho tiempo. Nada más, por nuestra parte. ¿Qué pasa, Oscar? Tengo un nuevo mensaje en el foro. Bajamamut dice: he aprendido que soy paquete al PlayerUnknown's, que tengo que piratear en el Black Flag y que tengo que rellenar los huecos de la historia de Desmond. Y ya está. La semana que viene me parece que no vamos a emitir por temas laborales. De todos modos, ya anunciaremos en redes sociales, ¿vale? Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos en el próximo programa de Complejo Anda con nuestro toque característico y muchos más videojuegos. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós.